Capítulo 2. Es el que se relata la invasión de Nortia por los bárbaros, los llamados de Viana a la corte y lo que sucedió después. La fiesta del solsticio acabó y todos los nobles se dispusieron a regresar a sus tierras. Viana lo hizo con el ánimo triste, tardaría mucho en ver de nuevo a Belicia y a Robian, y además cuando llegaran a casa, su padre debería reunir a todos sus soldados y guerreros para unirse a la primavera al ejército del rey. Viana intentó sonsacar la información durante el viaje de vuelta, pero el duque Corbin respondió con evasivas. Su actitud inquietó a la joven todavía más. Parecía sumido en profundas reflexiones, y su rostro era la viva imagen de la preocupación. ¿Habría tomado en serio las advertencias del lobo? El invierno llegó para quedarse en el dominio de Roca Gris, y fue especialmente duro y frío. Viana languidecía junto a la ventana, bordando las prendas de su ajuar y arrancando notas melódicas con su laúd. No podía hacer otra cosa que esperar. Robian le había prometido que iría a verla antes de que llegara la primavera, pero la muchacha tenía un oscuro presentimiento al respecto, y temía que aquella visita no llegaría a producirse. Su padre había cumplido el mandato del rey y estaba sometiendo a sus guerreros a un duro entrenamiento con la intención de prepararlos para la contienda que se avecinaba. Los ominosos presagios del lobo parecían haber ensombrecido el ánimo de todos. Por fin, cuando el invierno estaba ya en pleno apogeo, llegó a Roca Gris un mensajero del rey. Había galopado a toda prisa por los caminos de helados, pese al riesgo que ello suponía para él y para su montura, porque tenía noticias urgentes que comunicar. Y no eran buenas nuevas. Los bárbaros, dijo, habían atravesado las montañas. Los pasos estaban bloqueados por la nieve, pero ellos se las habían arreglado para cruzarlas contra tanto pronóstico, y habían arrastrado ya las tierras que se extendían a sus pies. Tomados por sorpresa, los soldados de los puestos fronterizos no habían sido capaces de detenerlos. El duque Corbin asintió como si hubiera esperado aquella noticia, sin apenas pronunciar palabra. Lo dispuso todo para la partida. Viana asintió y ayudó a preparar el corazón con el puño. Inclusive en aquellos momentos así era como se sentía. Cuando su padre y sus guerreros se marchaban, el castillo quedaría protegido solo por un pequeño destacamento de guardia que estaba a sus órdenes. La muchacha sabía que era así como se hacían las cosas. Los hombres iban a la guerra y las damas ejercían como señoras del dominio de su esencia. Pero ella había crecido en tiempos de paz y sería la primera vez que se quedaría allí sola. Notó la mano tranquilizadora de Doria en su hombro y se sintió algo mejor. Doria, que había sido su nodriza y que después se había convertido en una segunda madre para ella, estaría a su lado y la acompañaría hasta el regreso del duque. Los dos acudieron al patio para despedir a los caballeros. Viana era vagamente consciente de que quizá aquella era la última vez que viera a su padre, pero trataba de no pensar demasiado en ello. Los bárbaros habían invadido Nortia. Así, pero como Robian afirmaba, los ejércitos del rey Radis eran muy superiores. Robian. También él quería ir a la guerra. Era joven y fuerte y un diestro guerrero, pero carecía de experiencia. A menudo desde la noche del solsticio, Viana había tenido pesadillas acerca de enormes y fieros bárbaros peludos como bestias, que mataban a su padre en la batalla. Otras veces el muerto era su prometido, y en ocasiones caían los dos. Pero ahora, a punto de despedirse del duque, todo aquello se le antojaba lejano, casi irreal, tan impalpable como la niebla que se había alzado desde el arroyo aquella mañana. Los hombres irían a la guerra, lucharían y regresarían triunfantes. No podría ser de otro modo. Viana se aferraba a aquella esperanza. El duque Corbin se inclinó para besar la frente de su hija. «Sé fuerte, Viana», dijo. «Estoy seguro de que sabrás cuidar bien del castillo. Si todo va bien, estaremos de vuelta antes de que llegue la primavera». «Si todo va bien», repitió Viana con un susurro. El duque la contempló un instante. «Regresaremos», afirmó. «Te lo prometo». Viana sospechaba que un guerrero no debería hacer nunca tales promesas, pero no se lo dijo. Se limitó a asentir sin una palabra. Cuando el duque ya estaba al pie del estribo de su caballo, Viana lo detuvo un momento. «Espera, padre, por favor, dile a Robian...» Y le falló la voz. Pero él entendió sin necesidad de más palabras. «No te preocupes, Viana, él ya lo sabe». La joven asintió de nuevo. Por fin el duque Corbin y sus hombres se pusieron en marcha. Viana se quedó mirando cómo se alejaban hasta que desaparecieron por un recodo del camino, envueltos en una nube de barro y escarcha. Entonces suspiró, sacudió su cabeza y dio media vuelta para regresar al castillo. Doria la acompañaba. La tomó del brazo en señal de consuelo, pero no la tranquilizó asegurándose que volverían, porque sabía lo que era una guerra y, a diferencia del duque, pensaba que no tenía sentido crearle falsas esperanzas. Tras la partida de los guerreros, Roca Gris quedó en silencio y muy frío. Viana se dedicó a ejercer su labor como señora del castillo, esperando noticias de la guerra y deseando que tanto Robin como su padre estuviesen bien. No se atrevía a conjeturar cómo debía de ser el campo de batalla, y cuando lo hacía lo imaginaba similar a las justas, pero con algo más de sangre. Así de ingenua era su visión del asunto. De ese modo pasaban los días, deslizándose lenta y perezosamente como las aguas del río que regaban las tierras del duque Corbin, hasta que por fin llegó un mensajero al castillo de Roca Gris. Llevaba varios días sin dormir, porque no pensaba detenerse hasta haber alertado del peligro a todos los rincones de Nortia. Su pobre caballo murió de agotamiento sobre el portón levadizo antes de poder alcanzar el establo. Viana atendió al recién llegado lo mejor que pudo, pero él se detuvo solo para tomar un trago de agua y una escudilla de estofado, y en el tiempo que le tardaban en ensillarle un caballo de los establos, les contó las terribles noticias. El ejército del rey había caído. Tanto él como el príncipe Beric habían muerto en la batalla. Los bárbaros habían llegado hasta el corazón del reino dejando tras de sí un reguero de terror y destrucción, y habían ocupado Normont y el castillo real. Su líder, un hombre llamado Harak, se había proclamado nuevo rey de Nortia. Viana la escuchó horrorizada. «¡Pero no es posible!», puso a decir al fin. «¡El ejército del rey es invencible!». El visitante esbozó una sonrisa cansada. «No, mi señora, ya veis que no. Huid ahora que aún podéis. Escapad de aquí, antes de que sea demasiado tarde. Yo debo proseguir mi camino». «¡Espera!», le detuvo Viana. «¿Qué hay de mi padre, y de Robian, y el hijo del duque Landon de Castemar?». Pero el mensajero no supo decirle nada de ellos. Cuando abandonó el castillo, Viana se sintió tan débil que tuvo que apoyarse en Doria para no caer al suelo. «No puede ser», murmuró. «¡Los bárbaros!». «Niña, debéis marcharos», dijo Dorea. «Haced caso del consejo que os han dado y escapad lejos de aquí, donde estos bárbaros no puedan encontraros». Pero Viana tragó saliva y negó con la cabeza. «No, Dorea», dijo. «Le prometí a mi padre que cuidaría del castillo en su ausencia, y eso voy a hacer. Además, no sabemos si él o Robian están vivos. He de quedarme aquí por si regresan». Dorea no dijo nada. Sin embargo, en los días siguientes trató de convencer a Viana de que no debía esperar al duque. Él preferiría sin duda verla a salvo de aquellos salvajes. Pero Viana se mantuvo en su decisión. Además, era demasiado ingenua e inocente como para sospechar que pudieran hacerle nada malo. O claro que no conocía las historias de muchachas forzadas por los guerreros victoriosos que invadían un nuevo territorio. Pero siempre había creído que aquellas cosas les pasaban a las campesinas, que los bárbaros la respetarían porque hasta ellos sabrían reconocer que ella, como mujer noble que era, merecía un destino mejor. Y en cierto modo no se equivocaba. 5 días después, 2 hombres se presentaron ante las puertas del castillo. No eran oriundos de Norte. Lucían largas cabelleras, eran anchos y fornidos, y vestían ropajes de cuero y vasta piel. No parecían tan simiescos como los había imaginado Viana en sus sueños. En realidad, presentaban un gesto serio y solemne, que de alguna manera, incluso, ennoblecía un poco la rudeza de su aspecto. No bramaban enloquecidos, echando espuma por la boca, ni trataron de derribar el portón a sus anchas. Por el contrario, se detuvieron ante la muralla y uno de ellos proclamó: «El rey Harak saluda a la señora del castillo y requiere su presencia en Normont en un plazo de 3 días desde hoy». Hablaba el idioma de Nordia, aunque con un fuerte acento gutural que delataba su procedencia extranjera. Viana, que había estado atisbando junto a la ventana sin asomarse del todo, sintió la necesidad de responder. Salió al balcón antes de que Dorea pudiera detenerla y observó desde allí a los bárbaros con detenimiento. El portavoz lucía un largo bigote y llevaba el pelo recogido en una trenza. El otro era un poco más alto y su rostro quedaba ensombrecido por una hirsuta melena y una barba que le concedía cierto aspecto feroz. El del bigote la saludó con un gesto que pretendía ser galante, pero que carecía de la gracia y desenvoltura que exhibía hasta el más torpe de los caballeros de Norte. Sin embargo, Viana apreció el esfuerzo, sobre todo teniendo en cuenta de que, según el bárbaro, permanecía apartado o encerrado en un sitio hosco. «¿Sois vos la hija del señor de estas tierras, o acaso su esposa?», quiso saber el emisario. «¿Dónde está mi padre?», preguntó Viana a su vez. Cayó enseguida al darse cuenta de que había revelado información importante sin darse cuenta. «No lo sé, señora. No conozco el destino de todos los hombres de Radis que pelearon contra los otros. Acudid a la corte, y tal como mi rey ha ordenado, y allí saldréis las dudas». Viana apretó los dientes. «¿Para qué desea verme tu señor?», preguntó. «Como nuevo rey de Nortia, es natural que desee conocer a sus súbditos. Ha enviado emisarios a todos los señoríos y ha convocado a todos los nobles de sus herederos para reorganizar sus tierras». A Viana no le gustó esto último. «¿Y si no atiendo su petición?». El bárbaro se encogió de hombros. «No es una petición, señora, es una orden. Si la ignoráis, se considerará que os habéis rebelado contra la voluntad de vuestro rey, y él enviará a sus guerreros para tomar este castillo a la fuerza». Viana cayó de nuevo, tratando de fingir que su amenaza no lo había afectado. No sabía qué responder. Debía acudir a la corte como había ordenado el caudillo bárbaro, o se hacía llamar el nuevo rey de Nortia. O por el contrario, se esperaba que mostraría resistencia y se negaría a obedecer al usurpador. «Tenéis hasta el amanecer para decidiros», dijo el bárbaro, adivinando su vacilación. Entonces volveremos para recibir vuestra respuesta. Si obedecéis al requerimiento del rey Harak, os escoltaremos hasta Normont y nos aseguraremos de que lleguéis sana y salva. Por tanto, no necesitaréis de acompañamiento alguno. Tales son las instrucciones de nuestro señor. Viana asintió en silencio. Los bárbaros se despidieron con una inclinación de cabeza, volvieron a agruparse y se alejaron por el camino. El corazón de la joven continuó latiendo con fuerza hasta mucho después de que ellos hubiesen desaparecido tras el recodo. «¿Qué debería hacer?», susurró. «Debéis escapar de aquí, mi señora», le apremió Dorea, pálida como un fantasma. «Esos dos bárbaros no podrán tomar el castillo ellos solos. Todavía estáis a tiempo de marcharos antes de que lleguen los demás». «¿Y entregarles Roca Gris?», Viana sacudió la cabeza. «No puedo. Debo luchar para conservar el patrimonio de mi familia hasta que mi padre regrese». «¿Y si no regresa, niña?», murmuró su nodriza. Viana tragó saliva. «Entonces yo soy la heredera, y con mayor motivo debo defender nuestras tierras. Pero quizá...» dudó un momento antes de proseguir. «Quizá debería acudir a la corte para averiguar si mi padre...» «No, no, mi señora, eso nunca. Os pondréis en manos de los bárbaros». «Para ser bárbaros, se han parecido bastante corteses y comedidos», respondió ella. «No tengo opción, Dorea. Si huyo, los bárbaros se apoderarán del dominio de mi padre sin necesidad de presentar batalla. Y si no acudo al lanzamiento de Harak, me considerarán rebelde, atacarán el castillo y yo no podré defenderlo. ¿Quién sabe? Quizá la corte pueda descubrir cuál es mi situación actual. Tal vez me permitan quedarme con mi propiedad hasta que mi padre regrese. O si es que no regresa». Dorea se mordió los labios inquieta, pero no dijo nada. «Si el rey Radis ha muerto, y también el príncipe Varyak», prosiguió Viana, «¿qué habrá sido de la reina y del príncipe Lim?». «Mi señora, el príncipe Lim es demasiado joven para ejercer como rey de Norte, y sin embargo es el heredero», musitó Dorea. «Cualquiera que quiera ceñirse a la corona deberá pasar por encima de él, y no es tan difícil, solo tiene 7 años». Viana tardó un poco en asimilar lo que ella estaba insinuando. «¿Quieres decir que tal vez lo hayan...?» Dorea no respondió, pero sacudió la cabeza con pesar. Viana no durmió aquella noche. No dejó de dar vueltas en la cama preguntándose qué debía hacer. Una parte de ella deseaba seguir el consejo de su nodriza y escapar lejos, donde los bárbaros no pudieran encontrarla. Pero eso supondría abandonar al señorío a su suerte y, por otro lado, necesitaba saber si su padre y Robin estaban bien. Pero fue el deseo de salir de las dudas, de descubrir qué había sido de sus seres queridos, lo que le hizo levantarse bien entrada la madrugada, pálida y con profundas ojeras, decidida a acudir al llamamiento de Harak, el bárbaro. Dorea con un gemido de consternación cuando Viana le pidió que le ayudara a preparar el equipaje, pero no dijo nada. «Hay algo que debía hacer antes de marcharme», recordó la muchacha. Rebuscó en el fondo de su arcón y extrajo de él un estuche forrado a terciopelo negro. «Las joyas de vuestra madre», susurró Dorea al reconocerlo. Viana le abrió. En su interior había diversas alhajas, pendientes y gargantillas que relucían bajo la luz de las velas. No eran gran cosa, pero comparadas con la riqueza de algunas damas de la corte, habían pasado de madres a hijas de generación en generación dentro de la familia de Viana, y tenían un gran valor histórico y sentimental para ella. «No puedo dejarlas aquí», dijo Viana. «Pero, por si atacan Roca Gris mientras estamos fuera, tampoco las llevaré conmigo a la corte llena de bárbaros. ¿Qué puedo hacer?». Dorea contempló las joyas pensativa. Después corrió hacia la cama de Viana y le desplazó un par de pasos hacia un lado. La muchacha observó desconcertada. «Mirad, mi señora», dijo entonces la buena mujer. «Aquí hay una losa suelta. La vi hace tiempo mientras limpiaba. Podemos ocultar las joyas debajo». Viana se arrodilló sobre el suelo de piedra. A continuación, ella y Dorea retiraron la losa, no sin dificultad, y descubrieron un hueco lo bastante amplio como para esconder el estuche. Cuando volvieron a colocar la piedra en su sitio, apenas sobresalió un poco. «Aquí estará bien hasta que regresemos», dijo Viana satisfecha. Pero no había tiempo que perder, porque en cuanto el sol empezó a despuntar por el horizonte, los dos emisarios del nuevo rey de Norte se plantaron otra vez ante el puente levadizo. «Señora del castillo», llamó el de portavoz, «hemos regresado para que nos hagáis saber cuál es vuestra decisión». Viana no se tomó a sorpresa esto y se asomó al balcón esta vez. En lugar, y por toda respuesta, mandó a bajar el portón. Las monturas ya estaban ensilladas para entonces, su palafrén blanco y dos mulas, y una que cargaba con el equipaje y otra que llevaba Dorea sobre su lomo. Cuando el bárbaro vio salir a las dos mujeres, asintió sin una palabra. Sin embargo, su huraño compañero, que no había hablado hasta entonces, despegó los labios para señalar a Dorea y preguntar con un gruñido, algo que ninguno de las dos entendió. El otro le respondió en el mismo idioma, una lengua brusca y áspera. Ambos discutieron unos instantes, hasta que el segundo hombre sacudió la cabeza y no replicó más. El más cortés se volvió de nuevo hacia ellas. «En marcha, pues», dijo. «Si nos damos prisa, llegaremos a la ciudad mañana al atardecer». Viana se dio cuenta entonces de que eso significaba que tendrían que hacer noche por el camino. No se había tenido a pensar en que estarían solas, a merced de aquellos dos hombres. Titubeó un instante, pero ya era tarde para volverse atrás, de manera que espolió su caballo y cruzó la puerta. Y Dorea la siguió. Antes de alejarse, sin embargo, Viana volvió la cabeza para mirar a los sirvientes, que se habían reunido en el patio para verlas partir. Había dejado instrucciones para que cuidaran de la propiedad mientras ella estaba fuera, y también los guardias tenían orden de defender Roca Gris con sus propias vidas. Pero todos sabían que, al menos que el duque y sus caballos regresaran a casa, poco podrían hacer si los bárbaros decidían atacarlos. Viana contempló sus semblantes, inquietos y consternados, y le sonrió tratando de infundirles un valor que ella misma estaba lejos de sentir. «Volveré», les aseguró, y respirando hondo siguió a sus escoltas por el camino. No sabía que tardaría mucho en poder cumplir aquella promesa. El viaje hasta Normont se le hizo interminable. Las dos estaban muy nerviosas, pese a que los dos bárbaros no les dieron motivo de preocupación. Las trataron con respeto y la mayor parte del tiempo se limitaron a ignorarlas. Llevaban un buen ritmo, no se detuvieron a descansar ni un solo momento, ni siquiera a la hora del almuerzo. Los bárbaros les entregaron un pedazo de carne en salazón, un mendrugo de pan y un pellejo lleno de una cerveza fuerte y rubia. Viana apenas probó nada, porque todo le producía arcadas. Uno de sus escoltas, el más callado, le dirigió una mirada de desdén, pero el otro le dedicó una media sonrisa. «Tendréis ocasión de descansar y tomar una cena más abundante en el castillo de Normont, señora», le dijo. Viana no respondió, aunque reprimió un suspiro de desaliento, porque no llegarían a la ciudad hasta el día siguiente. ¿Los obligarían a marchar también durante la noche? Se estremeció solo de pensarlo, aunque quizá aquello fuera mejor que tener que pernoctar con los bárbaros. Llevaban poco equipaje. ¿Habrían cargado solamente una tienda? ¿Tendrían que dormir todos juntos? ¿Y si...? Viana no se atrevía a preguntar, pero tampoco osaba seguir imaginando el resto. De pronto, al girar el recodo, uno de los bárbaros se detuvo de golpe y ordenó a los demás que hicieran lo mismo. «¿Qué?», empezó Viana, pero el otro hombre la mandó callar con un gesto brusco. Ella obedeció, con el corazón en un puño, mientras los bárbaros escudriñaban el bosque a su alrededor con la atención de dos perros de presa al acecho. Entonces, súbitamente, un grito rasgó el silencio. «¡Por Roca Gris! ¡Por Roca Gris!», corrieron varias voces más. Y de entre los árboles surgió un grupo de hombres armados que atacaron a los bárbaros con fiereza y decisión. Viana se asustó al principio, hasta que los reconoció. Eran algunos de los guardias del castillo, leales hasta el final. Habían atacado la decisión de su señora para acompañar a los invasores, y les habían caído encima, hasta la corte, pero ellos no habían soportado la idea de abandonarle en sus manos y habían acudido al rescate apenas ellos salieron. Era al menos una docena, sin duda acabarían con sus enemigos y las llevarían de vuelta a casa. Acercó su montura a la de Dorea, temblando, y ambas se apartaron un poco de los hombres que peleaban. Pero si bien esperaba un rescate rápido y limpio, como los que había leído en algunas de sus novelas predilectas, sufrió una decepción. Porque resultó que, pese a su superioridad numérica, los nortianos estaban perdiendo. Los bárbaros implacables y feroces habían desenfundado sus armas, y en comparación con ellas, las de los guardias de Roca Gris parecían de juguete. Sus movimientos seguros y contundentes cercenaban miembros y hacían brotar profusos chorros de sangre de los cuerpos contrarios. Antes de que Viana pudiese asimilar lo que estaba sucediendo, los cadáveres de sus hombres yacían en el suelo, como muñecos rotos y ensangrentados. Viana gritó horrorizada. Jamás había presenciado una escena semejante, tan violenta y tal. Dorea trató de sujetarla, pero ella siguió chillando, histérica, como si así pudiese despertar de aquella pesadilla, sin apartar los ojos de los cuerpos de aquellos hombres buenos y leales. Los bárbaros limpiaron sus armas y las guardaron con indiferencia, como si participar en una carnicería al aire libre fuese algo que hicieran todos los días. El de la barba le gritó a Viana, pero ella apenas lo escuchó. «Mujer, haz callar a tu señora», le dijo el otro a Dorea. «Hemos de seguir adelante». Viana dejó de gritar, pero estalló en sollozos. Su nodriza la consoló como pudo y consiguió que la muchacha apartara la vista de aquella macabra escena. «Vamos, niña», susurró Dorea. «Ya no podemos hacer nada por ellos». Viana enterró la cara entre las manos mientras los bárbaros arrastraban los cuerpos de ambos lados del camino. Después, los dos hombres los obligaron a proseguir la marcha. La joven aún temblaba cuando dejaron atrás del recodo donde habían tenido lugar la pelea. Apenas fue consciente del paso de las horas. Se sentía como si flotase en medio de un extraño y horrible sueño. En algún momento se repetía a sí misma una y otra vez. «Tendría que despertar. Tendría que despertar». Mientras tanto, se limitaba a dejarse llevar como una sonámbula hacia un destino incierto. Finalmente, cuando se puso el sol y la muchacha estaba ya cansada de que casi no podía mantenerse sobre la silla, los bárbaros se detuvieron. Viana volvió a la realidad cuando la ayudaron a desmontar y se esforzó por mantenerse alerta. Encendieron una hoguera en un claro no lejos del camino. La joven confirmó que no llevaba ninguna tienda cuando les dieron un par de mantas ásperas y les recomendaron que se acomodaran en el suelo como buenos que pudiesen. Uno de los hombres se alejó y regresó al cabo de un rato con una perdiz y un conejo que asaron al fuego. Viana tenía tanta hambre que empezó a devorar su parte sin preocuparse de mantener los modales que le habían enseñado. Pero entonces de pronto se acordó de los guardias muertos y ya no pudo comer más. Sintió que el estómago se le cerraba y que la sola visión de la carne le producía arcadas. «Descansad, señoras», les aconsejó el bárbaro cuando las dos mujeres se envolvieron en las mantas con cierto reparo. «Mañana será un día muy largo». A pesar de que se sentía agotada, Viana tardó mucho en conciliar el sueño. Uno de sus escoltas dormía profundamente, pero el otro, el más astuto, se mantenía sentado junto a la hoguera, vigilando, y las llamas veían los reflejos siniestros de sus ojos acerrados. Tarea se había echado muy cerca de ella y también estaba alerta, asegurándose de que los otros hombres mantenían las distancias. Por fin, Viana se durmió, y el suyo fue un sueño incómodo y plagado de pesadillas. Se despertó de golpe cuando sintió que alguien le tocaba el hombro, dio un respingo y retrocedió con un grito de alarma, pero solo se encontró con la sonrisa burlona del guerrero de la barba negra, que se limitó a decirle algo en su lengua incomprensible mientras señalaba al cielo, donde se veían ya las primeras luces del alba. Bien entendió que era hora de partir y se levantó todavía temblando. Cuando el bárbaro no miraba, se aseguró de que toda su ropa seguía en su sitio, reprochándose a sí misma al haberse rendido al sueño. «Todo está en orden, niña», le susurró Darea. Ella se relajó un tanto, aunque se sintió todavía más culpable por haberse dormido, cuando parecía evidente que su nodriza había estado velándola toda la noche. Sus acompañantes le permitieron acercarse un momento al arroyo para asearse, pero después, tras un desayuno frugal, reanudaron la marcha. A Viana le dolía todo el cuerpo, pero aún así estaba un poco más tranquila que el día anterior. Pronto llegarían a la corte, un lugar donde ella conocía, y quizá allí encontrara algunas caras amigas. Así, al caer la tarde, divisaron por fin las murallas de Normont. Viana contempló las torres del castillo, recordó que la última vez que habían recorrido aquel camino, la víspera del solsticio de invierno, había soñado con su futura boda con Robin. Ahora se había obligada a acudir a la corte antes de lo previsto, y en unas circunstancias que jamás habría llegado a imaginar. Y Robin. Le estaba costando mucho asimilar todo aquello. Ni siquiera se había hecho la idea de que probablemente su prometido estaba muerto, por lo que no podía llorarle. Albergaba la esperanza de poder encontrarlo en la corte, o de tal vez en cualquier otro lugar. A lo largo de aquel viaje había imaginado que un grupo de bravos caballeros del rey, entre los que se encontraba Robin y su padre, aún residían en los bárbaros y estaban resistiendo contra ellos en alguna parte. Tuvo que parpadear rápidamente para contener las lágrimas cuando llegaron a las puertas de Normont, cuando había cambiado su vida en tan poco tiempo y tantas cosas habían perdido. Las calles estaban vacías, todavía quedaban rastros de la lucha que los bárbaros habían mantenido con la guardia de la ciudad, pero todo parecía seguir en buen estado. En contra de sus costumbres, los bárbaros no habían prendido fuego a las casas y hasta parecía que habían respetado a sus habitantes, porque los únicos cadáveres que ardían en la pira de la plaza eran los de los soldados. Sin embargo, los ciudadanos se mantenían ocultos en sus viviendas y solo algunos curiosos osaban asomar la nariz por entre las cortaventanas para verlos pasar. «Los bárbaros no han venido a destruirlo todo», comprendió entonces bien. «Es cierto que ese cara quiere convertirse en nuestro rey, y no tiene sentido arrastrar la tierra si aspira a poseerla». Eso renovó sus esperanzas. Quizá después de todo, Robin y su padre aún siguieran vivos. Cuando la comitiva entró en el castillo, Viana recordó desalentada que la alegría que había reinado en ese lugar durante su última visita, en las celebraciones del solsticio del invierno, no volvería a repetirse. Y tuvo que reconocer que ni en sus sueños más optimistas podría imaginar que todo era la normalidad. Los bárbaros la ayudaron a descalvar el patio. Viana miró con aprensión y los hombres que rodaban por ahí. Incluso el muchacho se ocupó en llevar unas monturas a los establos y parecía rudo y fiero, y eso que no tenía que superar los 13 años, y se estremeció. Ella y Dorea caminaron muy juntas a través de los corredores del castillo, en pos de los dos bárbaros que las habían quitado y hasta allí. Todos estaban más silenciosos, más vacíos, pero relativamente intactos. Las señales de lucha que podían apreciarse aquí y allá, una cortina rasgada, una mancha de sangre en la pared, una ventana rota, desaparecían en pocos días si alguien se tomaba la molestia de limpiar un poco. Quedaba claro que los bárbaros no se habían ensañado. Harak deseaba establecerse definitivamente en el castillo de Normont. Pero, ¿qué habría sido de la reina y del príncipe? Finalmente, y para alivio de las dos, los bárbaros las dejaron en una gran sala llena de damas y doncellas. Todas ellas estaban pálidas y asustadas, pero parecían encontrarse sanas y salvas. «Aguarden aquí hasta que les llamen», les dijo el bárbaro, antes de marcharse. Cerraron la puerta tras ellas, pero a Viana, el hecho de estar atrapada no le importó. Conocía a muchas de las mujeres que había allí. Todas ellas eran hijas y esposas de nobles de diferente rango y condición. Los hombres de sus familias habían acudido a batalla junto al rey Radis. ¿Qué habría sido de todos ellos? ¿Y por qué los bárbaros habían reunido allí a sus mujeres? «¡Viana! ¡Oh, Viana!», le llamó entonces una voz. La muchacha se echó a llorar de alegría al ver a Belicia, que corría hacia ella desde el otro extremo del salón, y se abrazaron temblando. —¡Ha sido horrible, Viana! —exclamó Belicia muy alterada. —¿Quién va a ayudarnos ahora? —¿Pero qué es lo que ha pasado aquí? Belicia suspiró y echó un vistazo crítico a los dos recién llegados. —Parecéis agotadas —dijo sobreponiéndose—. Venid, nos sentaremos aquí al fondo junto a la ventana. Hay una mesa con viandas, me imagino que tendréis hambre. Viana le agradeció enormemente, bebió casi con ansia, y solo cuando ella y Doreo hubieron comido un par de pastelillos de miel y almendras, Belicia empezó su relato. Ese tal Jaraca ha enviado a sus hombres por todos los dominios de Nortia y ha ordenado a todas las damas y doncellas del Cunio nos presentemos ante él, dijo. Mi madre y yo llegamos esta mañana, y por el momento nos han tratado bien. Hemos podido dormir y descansar, y la comida es buena porque a los cocineros reales se les ha permitido continuar con su trabajo. Pero no sabemos por qué estamos aquí. Algunas de las damas temen que los bárbaros quieran forzarnos a todas y están muy trastornadas. Mi madre se encuentra ahora junto a la marquesa Arminda, que se desmayó nada más llegar y lleva todo el día traspuesta. ¿Y qué ha sido de la reina? ¿Y el príncipe? Ah, Belicia titubió. Tomó las manos de Viana y las apretó con fuerza para darle ánimos antes de continuar. Verás, la guardia de la ciudad resistió a los bárbaros heroicamente, y los soldados del castillo hicieron cuanto pudieron para impedirles entrar, pero fue inútil. Ese tal Jarak llegó hasta el salón del trono, donde la reina se había encerrado, y echó la puerta abajo. Dicen que ella se comportó con gran valor y dignidad, y le ordenó que volviese por donde había venido. Pero Jarak respondió que él es el nuevo rey de Nortia, y que por tanto estaba allí para sentarse en el trono y reclamarla como esposa legítima. Traía la corona del rey Radis y se la puso ante ella, como si ese gesto le otorgara todo tipo de derechos, concluyó Belicia con disgusto. ¿Y qué hizo la reina? Preguntó Viana, conteniendo el aliento. Respondió que, tras la muerte del rey Radis y del príncipe Beriak, titubió, y un suspiro casi imperceptible estremeció su pecho al recordar el amor perdido. Viana se dio cuenta de lo mucho que le costaba hablar, por lo que esperó hasta que se sobrepusiera. Tras la muerte de Beriak, dijo, la corona correspondía al príncipe Elin por derecho de nacimiento. Parece ser que antes de que los bárbaros entrasen a la ciudad, la reina había confiado al príncipe de un grupo de soldados leales, que debían llevarlo lejos del castillo por una salida secreta para ponerlo a salvo, de modo que ella esperaba que su hijo hubiera logrado escapar de los bárbaros. Pues bien, Belicia tragó saliva. Jarak alzó un saco que llevaba colgado en el cinto y extrajo de él la cabeza del príncipe Lim, concluyó en un susurro. Viana y Dorea lanzaron una exclamación horrorizada. Se la mostró la reina, prosiguió Belicia con los ojos anegados de lágrimas, y le dijo que puesto que aquella cabeza no estaba en situación de sostener ninguna corona, él reclamaba el derecho de portarla en su lugar. Viana lloraba al imaginar la escena, y Belicia se secó las lágrimas y continuó. Pero la reina no desfalleció. Dicen que contempló lo que quedaba del príncipe Lim con semblante pálido, pero no lloró ni se desmayó, sino que se limitó a mirar a ese tal Jarak con profundo desprecio. Y entonces él insistió en el que quería casarse con ella, y trajo a un brujo de su tribu, o algo parecido, para que celebrase el matrimonio según las creencias de los bárbaros. —¿Y la reina consintió? —preguntó bien horrorizada. Ella no pronunció palabra en toda la ceremonia, y nadie le preguntó su opinión al respecto. Según los ritos bárbaros, es el hombre el que toma esposa, y la mujer no puede negarse si su padre está de acuerdo. Pero la reina no tenía ningún padre que pudiera hablar por ella. Después se retiró a sus aposentos, mientras los bárbaros vociferaban y emborrachaban en el comedor para celebrar la boda de su rey. Y cuando Harald acudió a su alcoba para consumar el matrimonio, la encontró muerta. Se había quitado la vida con una daga. De nuevo, Dorea y Viana lanzaron una exclamación ahogada. —¡No puede ser! —pudo decir la joven. —¿Quieres decir que toda la familia real ha muerto? ¿Que no queda nadie que pueda disputarle el trono a Jarak? Belicia negó con la cabeza. Él ya se ha ocupado de eliminar a todos los nobles que pueden tener pretensiones al trono. Los que no le han jurado fidelidad y sobrevivieron a la batalla han sido ejecutados. Nuestros padres... concluyó, y se echó a llorar otra vez incapaz de continuar. Viana sintió que se le contraía el estómago. No osó preguntar por el destino del conde Valnevado y tampoco por el de Robion o su propio padre. Sencillamente no estaba preparada para asumir que pudiera haberle sucedido algo tan terrible. A pesar de la espantosa escena que había presenciado durante su viaje, había albergado la esperanza de que se pudiese razonar con el líder de los bárbaros. Sin embargo, el relato de Belicia le había hecho estremecerse de puro espanto. ¿Qué piedad podía esperarse de un hombre que decapitaba a un niño de 7 años y luego mostraba la cabeza a su horrorizada madre? Tampoco podía olvidar a los guardias de Roca Gris, y lamentaba profundamente que hubiese perdido la vida por intentar rescatarlo. Parecía que todos los que se atrevían a oponerse a los bárbaros estaban condenados sin remedio. ¿Qué harán con nosotras? Se preguntó mientras ella y Belicia se abrazaban asustadas. ¿Por qué nos han traído aquí? Dorea, que había permanecido en silencio hasta entonces, movió la cabeza con pesar. ¿No es evidente, mis señoras? La reina ha muerto y no puede engendrar ya más vástagos del usurpador, de modo que él está buscando una nueva esposa. A Viana se le cayó el mundo encima ante la posibilidad de que acabara casada con aquel horrible bárbaro, en lugar de ser la esposa de Robin, como había soñado desde niña. Todas aquellas desgracias solo podían ser el producto de una cruel y horrible pesadilla. Hundió el rostro entre las manos y estalló en sollozos incontenibles. Felicia se abrazó a ella con gesto desdichado. «Tened valor, niñas», susurró Dorea, pero no había mucho más que pudiera decir para consolarlas. Momentos más tarde, un grupo de guerreros bárbaros entró en el recinto y condujo a todas las mujeres hasta el salón del trono. Viana caminaba, asida del brazo de Belicia, como si ambas acudieran a recibir una sentencia de muerte. La madre de Belicia no tardó en unirse a ellas. Le dio el pésame a Viana, aunque ella respondió con un hilo de voz, que no tenía confirmación de que su padre y su prometido estuviesen muertos. Pero la condesa le dirigió una mirada de profunda conmiseración. Las mujeres cruzaron las puertas temerosas. Sentadas en el trono que ocupaba el rey Radis, estaba un hombre ahora imponente, de rasgos duros y mirada astuta y penetrante, y que se vio colocado en la cabeza la corona de los reyes de Nortia. A diferencia de la mayoría de sus guerreros, Harak no llevaba barba, sino que lucía un rostro perfectamente afeitado. Sin embargo, algo en su expresión lo hacía más temible que ellos. Los ojos del usurpador recorrieron la fila de temblorosas damas evaluándolas. Las más valientes ocultaron tras ellas a las más niñas, apartándolas de la mirada de aquel hombre sanguinario. Viana no fue capaz de moverse, se quedó allí, paralizada, sin apartar los ojos del bárbaro, como un ratón hipnotizado ante la serpiente que va a devorarlo. Entonces Harak se levantó, y Viana comprobó sobrecogida que era mucho más alto y terrible de lo que le habían parecido en un primer momento. «Bienvenidas a mi humilde morada, mis damas», la saludó con una ladina sonrisa. Nadie le contestó. «Espero que hayas disfrutado del viaje. He escogido como embajadores a aquellos hombres que mejor conocían los usos y costumbres de vuestro país, para que no os sintierais incómodas en su compañía. Confío en que os hayáis tratado con la cortesía que merecéis». Viana recordó a los dos bárbaros que le habían sacado de su castillo y se le revolvió el estómago. Era verdad que habían manifestado cierta caballerosidad, aunque algo burda, pero después, durante la emboscada con los soldados, habrían demostrado que por debajo de aquel barniz de civilización seguían siendo bárbaros. «Habéis sido llamados ante mi presencia», prosiguió Harak, «para rendir homenaje al que es ahora vuestro nuevo rey y señor. Y como debéis de saber, todo rey necesita una reina». Los ojos de Viana se desviaron hacia el sitial de la reina, ahora vacío. Allí reposaba la diadema que ella solía lucir y que ahora esperaba una nueva dueña. En otras circunstancias, en tiempos más fáciles, cuando ambos príncipes vivían, la mitad de las doncellas de Norte habían suspirado por ceñirse aquella diadema y reinar en el futuro junto al puesto Beriek. Pero en aquellos momentos ninguna de ellas se movió, y algunas incluso retrocedieron un tanto tratando de pasar inadvertidas. Harak lanzó una risotada seca y desagradable y volvió a acomodarse en el trono que había conquistado por la fuerza. «¡Troilas!», bramó. «¡Es la hora!». Un hombrecillo pálido y tembloroso acudió prestamente ante él y se inclinó, en señal de sumisión. Llevaba un viejo y pesado libro que mostraba en la cubierta el escudo de armas de los reyes de Norte, un halcón peregrino sobrevalorado y volando sobre un castillo de plata en el campo de Azur. «¡Es el archivero real!», susurró Belicia. Como muchos de los sirvientes del rey Radis, temía por su vida y ha jurado lealtad al bárbaro. Viana asintió, lo conocía de vista, aunque hasta aquel momento no había sabido cuál era su nombre ni su función en la corte, y tampoco entendía por qué razón alguien como Harak podría estar interesado en sus servicios. No tardó en descubrirlo. Con voz aguda, Troilas empezó a llamar a las damas una a una. Los nombres de las Harak empujaban a las más reticentes, de modo que todas ellas terminaban acercándose al trono cuando eran reclamadas. Una vez allí, Troilas recitaba el nombre de la dama, su título, linaje y posesiones. Y ante la mirada horrorizada de las demás, Harak la examinaba con detenimiento y la emparejaba con uno de sus hombres. Viana pronto se dio cuenta de que las mujeres eran un premio al valor y la lealtad de los guerreros. Los jefes de los clanes se llevaban a las damas de la más alta alcurnia. La belleza no tenía nada que ver con su elección. Lo que el caudillo bárbaro estaba regalando eran tierras, patrimonio y un título nobiliario. Los señores de los clanes bárbaros engendrarían en aquellas damas y doncellas, hijos de su estirpe, que heredarían los distintos dominios de Norte. En un par de generaciones serían los dueños legítimos de todo el reino y nadie podía echarlos de allí nunca más. Viana no podía hacer otra cosa que permanecer allí, de pie, paralizada, como una res a punto de ser conducida al matadero. Sabía que tarde o temprano llegaría su turno, y no se le ocurriría nada que pudiera hacer para evadirlo. Annalisa de Belrosal, anunció entonces Troilas. Una niña de unos 9 o 10 años avanzó por la sala, temblando de puro terror, pero con un grito su madre se abalanzó tras ella y se interpuso entre Jaraga y la pequeña. —¡Piedad, señor! —suplicó. —Annalisa no es más que una niña. Tomadme a mí en su lugar. Un murmullo recorrió el grupo de las damas. —La marquesa de Belrosal es hermana de la difunta reina y prima del rey Radis —murmuró Felicia, aunque Viana ya lo sabía—. Está doblemente emparejada con el linaje real de Nortia. Jarag no dijo nada. La marquesa se quedó ante él, abrazada a Annalisa, mientras Troy le recitaba la larga lista de títulos de la niña. Finalmente el caudillo bárbaro anunció. Annalisa de Belrosal será nuestra nueva reina. Lo repitió en su propio idioma para que todos sus hombres lo entendieran, y ellos lo celebraron ruidosamente. La marquesa imploró a Jara que reconsiderara su decisión, pero sus argumentos se volvieron en contra. Vos sois ya una mujer madura, señora marquesa, replicó Jara con una torcida sonrisa. Annalisa es una niña. Sí, pero las niñas crecen, y tienen mucho tiempo por delante para engendrar hijos sanos y fuertes. La marquesa lanzó un grito desesperado, pero no pudo hacer nada por evitar el destino de su hija. Se le permitió, sin embargo, quedarse en la corte para cuidar de ella como dama de compañía. Viana lo sentía mucho peor por la pobre Annalisa. Pensó en Rinia, la hermana pequeña de Robian, y se preguntó con el corazón encogido si la obligarían a casarse también, pero no la vio por ninguna parte, ni tampoco a su madre, la duquesa de Castelmar. Se preguntó si eso era una buena señal. También albergó por un momento la esperanza de que ahora que Jaragi había encontrado a su reina, las demás mujeres pudieran volver a casa, pero no fue así. Se sintió desfallecer cuando oyó que el siguiente nombre pronunciado por Troilas era el suyo. Trató de sacar fuerzas de la flaqueza. La marquesa se había dirigido a Jarag y éste le había escuchado, aunque no hubiese concedido su petición. Tal vez ella podría razonar con él. Se deshizo suavemente de las manos de Dorea y Belicia, que intentaban retenerle a su lado, y avanzó por el salón con la vista fija en el suelo, sin atreverse a mirar al terrible bárbaro. —Viana —dijo Troilas—, es la hija del duque Corben de Roca Gris, que cayó en la batalla y no tenía más hijos, ni varones ni doncellas. Es la única heredera de su dominio. La muchacha apenas escuchó cómo el archivero describía detalladamente sus títulos y propiedades. La noticia de la muerte de su padre había caído como un mazazo sobre ella. Había sabido desde el principio que era muy poco probable que el duque hubiese sobrevivido al combate, y sin embargo, aún albergaba cierta esperanza de volverlo a ver. Cerró los ojos para retener las lágrimas y estuvo a punto de desfallecer, pero entonces la voz de Jarag la devolvió la realidad. —Bien, será una buena esposa para Holda. Un enorme jefe bárbaro, que lucía una encrespada barba pelirroja y llevaba una hacha cruzada en la espalda, dedicó al rey un vítor entusiasmado. Un grupo de guerreros de su clan lo secundaron. Viana estaba absolutamente horrorizada. ¿Le iban a casar con aquel monstruo? ¿Serían los hijos que tuviese con ese Holda los herederos de Roca Gris? No podía permitirlo. —Mi señor —se atrevió a decir—, no puedo casarme con ese hombre. Jarag la miró sorprendida y un tanto molesto. Hasta aquel momento solo la marquesa de Belrosal se había atrevido a objetar sus decisiones, y era hasta cierto punto comprensible, porque estaba defendiendo a su hija y porque tenía sangre real. Los bárbaros acogieron la pretensión de Viana con un corto de risotadas, pero Jarag la detuvo con un gesto y se inclinó un poco hacia adelante. Sus ojos aserrados contemplaron a la joven sin pestañear, y ella se sintió de pronto tan minúscula como una mota de polvo. Algo en su interior se reveló ante aquella circunstancia. Después de todo, por imponente que pareciera, aquel hombre no era más que un bárbaro usurpador. Se esforzó por alzar la cabeza y sostener su mirada. Jarag frunció el ceño. —¿Cómo osas contradecir mi voluntad? —gruñó. —Yo... A Viana le temblaba la voz, pero se las arregló para proseguir. —Os pido disculpas, señor, pero ya estoy comprometida con otra persona. Nuestros padres así lo decidieron hace mucho tiempo, añadió, recordando que según el relato de Belicia, aquellos bárbaros tenían en cuenta la opinión del padre de la doncella en los asuntos matrimoniales. Jarag miró a Troilas, que pasaba las hojas de un libro con cierto nerviosismo. No consta aquí, señor, dijo el archivero finalmente. Entonces, ¿la muchacha está mintiendo? Yo no diría tanto, seguramente dice la verdad, pero incluso aunque tal unión contara con el beneplácito del rey, si no consta en el libro es porque todavía no se ha hecho efectiva. —Y eso quiere decir que aún no están casados. —Así es, señor. Jarag volvió a centrar su atención en Viana. —Es muy posible que tu prometido muriera en la guerra —dijo—. ¿Eres consciente de ello, muchacha? Viana asintió tratando de disimular el hecho de que le temblaban las piernas. —Yo tengo la esperanza de que haya sobrevivido, señor —respondió—. ¿Y quién es el afortunado, si puede saberse? —Robian de Castelmar, hijo del duque Lando —declaró ella, sintiéndose más segura con cada palabra que pronunciaba. —¿Robian? —repitió Jarag, alzando una ceja con una sonrisa. Viera no entendía qué era lo que le parecía tan divertido. Asintió mientras sentía que sus mejillas enrojecían. Esperaba que Douglas consultara su libro para informar a su nuevo señor acerca de la identidad de su prometido, pero el archivero no siquiera hizo ademán de volver a abrirlo. Y Viera no tardó en descubrir por qué. «Robian de Castelmar, hijo de Landan», bramó Harak en medio del regocijo general. Todos se revolvieron hacia el rincón de la sala en la que Viana no había reparado. Allí había varios hombres, pero no eran bárbaros, sino caballeros nortianos. Los conquistadores parecían tan enormes y ruidosos de que el grupo había pasado totalmente desapercibido. Además, tampoco parecían dispuestos a llamar la atención. Permanecían en la sombra y rehuían la mirada de las damas como si se sintieran avergonzados. «Robian», llamó de nuevo Harak, «aquí hay una damita que pregunta por ti». Hubo un movimiento en el grupo de nobles nortianos y el corazón de Viana dio un vuelco. ¿Podría ser verdad? ¿Robian estaba vivo? Apenas unos instantes después lo vio, avanzando pesadamente hacia su nuevo rey. Viana reprimió una exclamación de alegría. ¡Era Robian! ¡Su Robian! No cabía duda. Parecía más serio y cansado que nunca. Su cabello estaba desgreñado y sus ropas presentaban algunas salpicaduras de sangre. Pero estaba sano y salvo. Viana se contuvo para no correr a sus brazos y su rostro se iluminó de felicidad. Había hecho bien en conservar la esperanza y en informar a Harak de que estaba comprometida, pensó. Robian la salvaría del matrimonio con aquel horrible bárbaro. Le dedicó una sonrisa radiante, pero ante su desconcierto el joven apenas la miró. «Mi señor», dijo inclinándose ante Harak. «Muchacho, tras la muerte de tu padre, eres el heredero de Castelmar. Si conservas aún tu dominio es porque preferiste vivir para servirme antes de morir en mis manos. ¿Es así?» «Así es, mi señor», respondió el joven con voz neutra. Viana contemplaba la escena sin saber cómo debía sentirse al respecto. Robian era un traidor y probablemente un cobarde, pero estaba vivo. Habría preferido ella que su prometido muriese en la batalla como un héroe, igual que su padre, que no volvería a ver nunca más. «Juraste aceptar que siempre serías un recién llegado», prosiguió el bárbaro, «y que tu posición estaría por debajo de la de mis hombres. Tienes, pues, menos derechos que ellos». «Lo recuerdo», asintió Robian en voz baja. «Le he prometido a mi buen Holdar que le entregaría a esta muchacha por esposa. Ella es joven y de buena estirpe, y tiene grandes propiedades. Holdar, por su parte, era un bravo guerrero, valiente y leal. Lidera uno de los clanes más poderosos entre los pueblos de las estepas. En cambio, tú eres un vulgar traidor. Creo que no mereces desposar a esta doncella. ¿Estás de acuerdo conmigo?» Robian frunció los labios, pero respondió. «Naturalmente, mi señor. El jefe Holdar será un buen esposo para Viana». La muchacha lanzó una exclamación consternada, sin creer lo que acababa de escuchar. Harak sonrió. «No parece que ella esté dispuesta a creerlo. Renuncias a ser su esposo, Robian de Castelmar. Dilo aquí y ahora». El joven caballero se incorporó para mirar a Viana, que lo contemplaba suplicante, pero bajó la cabeza enseguida, como si no se atreviera a sostener su mirada. «Renuncio a ella, mi rey. El compromiso que acordaron nuestros padres queda anulado». «Bien», asintió Harak satisfecho. «Muy bien». Viana lanzó un grito desesperado y llamó a Robian, pero él no levantó la vista. Le entregarían a Holdar, el bárbaro, sin que su prometido hiciera nada para evitarlo. La selección de esposas para los jefes de los clanes continuó hasta bien entrada la noche. Entonces llegó un bárbaro mucho más bajo y con una complexión más frágil que los demás. Pese a ello, todos callaban a su paso y lo trataban con respeto y veneración. Viana lo observó con cierta aprensión. Le llamaron la atención su largo cabello gris trenzado con esmero y las pinturas que adornaban su rostro. Nunca había visto a nadie como él. «Es el brujo», susurró alguien, y la muchacha se estremeció sin saber por qué. Pronto descubrió que aquel hombre, poseyera o no el poder mágico que le atribuían los demás bárbaros, tenía autoridad para oficiar bodas. Se elevó primero la de Harak y la desdichada Annalisa, que no dejaba de llorar, y después casó al resto de las parejas sin que ninguna de las mujeres se le permitiera objetar nada al respecto. Ahora Harak era el rey, y él dictaba las leyes, y según las costumbres de su pueblo, aquellos matrimonios eran perfectamente válidos. Después, Viana tuvo que acompañar a su nuevo esposo y no hubo tiempo para las despedidas. También a Belicia le habían casado con uno de los jefes bárbaros. Viana alcanzó a ver cómo su amiga replicaba a su nuevo marido con insolencia y este le cruzaba la cara con un bofetón para ponerla en su lugar. Se estremeció de miedo y lanzó una última mirada suplicante a Robian, que hizo todo lo que podía para ignorar su presencia en la sala. «Tal vez», se dijo a sí mismo, «tal vez haya trazado un plan para derrotar a Harak y por eso debe seguirle la corriente ahora. Seguro que no tardará en venir a rescatarme». Pero aquella noche, en la que ella y Dorea durmieron en un pequeño cuarto de invitados del castillo real, Robian no fue a visitarla. Su nuevo marido tampoco, afortunadamente. Pero Viana no se hacía ilusiones al respecto, y sabía que no tardaría en exigirle que cumpliera su deber de esposa. Cuando el día siguiente Holdar lo dispuso todo para partir en dirección a una de las muchas propiedades que el rey le había entregado, Viana montó sobre su palafrén desolada, sin poder hacer otra cosa que mirar hacia la nueva vida que adivinaba llena de pena y miseria. Hasta el último momento estuvo girando la cabeza por si veía a Robin en alguna parte, tal vez despidiéndola desde las armenas o desde algún lugar como un ventanal del castillo, quizá oculto entre la gente que se asomaban a la plaza principal de Normont, o puede que acechando en la espesura junto al camino, dispuesto a emboscar a la comitiva para rescatar a su doncella. Con una fe inquebrantable, Viana soñó que Robin la salvaba de mil maneras distintas. En ningún momento se atrevió a imaginar lo que sucedería si eran los bárbaros quienes vencían en la lucha, como había ocurrido cuando los guardias de Roca Gris se habían enfrentado a ellos. Su corazón todavía quedaba un resquicio de la esperanza, pero al caer la tarde llegaron a su destino, y Robin no había acudido al rescate. Ni lo haría jamás, comprendió de pronto Viana. Su prometido la había abandonado en manos de aquel bárbaro. Estaba sola. Todos sus sueños se habían hecho pedazos para siempre. Capítulo 3. Se trata de la vida de casada y de cómo puede complicarse una disputa conyugal. Viana había creído que su nuevo esposo la llevaría de vuelta a casa, dado que Harag le había entregado a Roca Gris y todo el antiguo dominio del duque Corbin. Pero Holdar también había recibido otras prioridades. Entre ellas se encontraba Torre Espino, el castillo que escogió finalmente como residencia, que contaba con una poderosa muralla y estaba encaramado en lo alto de un risco de difícil acceso, no muy lejos de los límites del gran bosque. Roca Gris, por otro lado, era un reino pensado para resultar lo más cómodo y habitable posible, dado que la familia del duque pasaba allí la mayor parte del tiempo, pero resultaba más vulnerable ante un posible ataque. Viana comprendió enseguida que su marido valoraba más las posibilidades defensivas de una morada que el hecho de que fuera confortable, y suspiró, pesarosa, al comprobar que él compartiría su habitación con él, una estancia amplia, pero húmeda y fría, situada en lo alto del torreón erizado de espinos que daba su nombre al lugar. Holdar apenas había dirigido la palabra a su joven esposa, como no fuera para darle orden, y de todas las formas tampoco podía hablar mucho con ella, porque apenas conocía unos cuantos vocablos en el idioma de Norte. Cuando Viana le suplicó que le permitiera conservar a Doria como sirvienta, el bárbaro gruñó algo y se encogió de hombros, como dando a entender que le era indiferente si la nodriza la acompañaba o no. Durante el viaje, él y sus hombres se dedicaron a beber y a cantar en voz de grito, aquella lengua áspera que Viana no comprendía. A juzgar por su risotada, sospechaba que lo que cantaban era baladas subidas de tono, o bien cantares de gesta de batallas, y también ambas cosas. En cualquier caso, se alegró de no poder entenderlos. Por otro lado, aquellos hombres apenas la miraban a ella y a Dorea, como si no la encontrasen atractivas, y bien le sintió renacer su esperanza. Pero esta no duró mucho. Apenas había tenido ocasión de echar un vistazo desconsolado a su nueva habitación cuando Holdar dijo: «Tú abajo, cenar». Bien había visto el estado en el que se encontraba Holdar y sus guerreros, y no dudaba de que la cena se planearía era similar a la que había logrado atisbar en la sala del castillo del rey, después de que Harag cazara a todas las damas del norte con sus rudos guerreros. No tenía ninguna duda de que debería unirse a la celebración. «No, no», repitió. «Yo... me duele la cabeza, estoy cansada del viaje». Lo repitió varias veces gesticulando mucho, hasta que Holdar lo entendió. «Muy débil», opinó con un resoplido de desdén. Viana no supo si pensaba que todas las mujeres en general eran frágiles, o si se refería a ella en particular, pero no le importaba. El bárbaro se dio la vuelta para marcharse, la joven iba a suspirar, aliviada, cuando Holdar pareció acordarse de algo y la miró desde la puerta. «Yo subo luego», gruñó, y le hizo un gesto grosero cuyo significado quedó bien claro hasta para una doncella como Viana. Ella quedó tan horrorizada que no fue capaz de responder. Cuando el bárbaro se marchó cerrando la puerta tras de sí, la muchacha se dejó caer sobre el camastro y rompió a llorar desconsoladamente. ¿Qué podía hacer? Jamás sería capaz de escapar de allí. Holdar no la habría encerrado con llave, pero el castillo estaba repleto de bárbaros y no podía llegar hasta el patio sin que la vieran. Descolgarse por la ventana tampoco era una opción, ya que el torreón estaba muy alto, pero se negaba a someterse a su destino. ¿Tendría valor para seguir el ejemplo de su reina y quitarse la vida antes de perder su honor? De todas formas, tampoco había ninguna daga de su alcance. Se preguntó si podría usar la cuerda de su propio cinturón para ahorcarse. No, jamás se atrevería. Temía demasiado a la muerte. Permaneció un largo rato tendida sobre la cama, lamentándose de su suerte y preguntándose qué se suponía que debía hacer hasta que se quedó dormida de puro agotamiento. Se despertó varias horas más tarde, sobresaltada, cuando la puerta se abrió de golpe. Viana tardó apenas unos instantes en asimilar la situación en la que se encontraba, en el torreón de un solitario y lúgubre castillo, en la habitación de su esposa, el bárbaro, el que se hallaba en la entrada, a todas las luces borracho como una cuba. Viana se levantó de un salto y retrocedió, asustada. Holdar, con el rostro totalmente colorado y el aliento apestando alcohol, farfulló algo incomprensible en su tortuosa lengua natal y avanzó hacia ella tambaleándose. Viana se había puesto a ser fuerte y soportar estoicamente el destino que le había sido reservado, pero su miedo y aprensión pudieron más que ella y siguió retrocediendo, aterrorizada, hasta que su espalda chocó contra la pared. El bárbaro se rió estruendosamente y trató de alcanzarla, pero dio un traspié y cayó de bruces al suelo. Viana se quedó quieta, conteniendo el aliento. Sin embargo, Holder no se levantaba. La muchacha se atrevió a dar un pequeño paso, pero enseguida se detuvo asustada cuando su marido dejó escapar un eructo y un estruendoso ronquido, todo al mismo tiempo. Con el corazón latiéndole con fuerza, Viana aguardó un poco más, pero Holder ya no se movió. Aliviada, la joven avanzó poco a poco, esquivando el cuerpo del hombretón hasta llegar a la puerta. Una vez allí, se quedó quieta otra vez. ¿A dónde iría? ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Y si Holder se despertaba y no la encontraba en la habitación? ¿Se enfurecería y le pegaría como había hecho con Belicia y su marido bárbaro? Observó a Holder con inquietud. Ni siquiera parecía respirar. ¿Y si había muerto? Viana se acercó un poco más al bárbaro caído y lo empujó con la punta del pie. Él no se movió. Quizás si estuviera muerto. Viana no sabía muy bien qué había sucedido, pero las consecuencias de aquello se desplegaron en su mente como una baraja de naipes. Si Holder estaba muerto, ella era libre. Como mujer viuda podía recuperar sus posiciones y regresar a Roca Gris si lo deseaba. Pero, ¿y si el rey usurpador la casaba con otro bárbaro? No, eso no podría permitirlo. Quizá podría escapar ahora que su marido estaba muerto, o dormido, o inconsciente. Pero todos sus hombres seguían abajo y la verían. ¿Cómo iba a explicar lo que había sucedido a Holder? Y si la acusaban de haberlo asesinado, aunque con un poco de suerte estarían todos dormidos o borrachos, y no le echarían en falta. Tengo que marcharme de aquí antes de que me encuentren, resolvió. Se abalanzó hacia la salida, pero antes de que pudiera escapar, la puerta se abrió de golpe y Viana lanzó una exclamación de miedo. ¡Shh! ¡No temáis, mi señora! ¡Soy yo! Susurró Dorea entrando en la estancia. La muchacha se tranquilizó. Al llegar a Torrespino, su esposo había decretado que la mujer casada no necesitaba más compañía que la de su marido, por lo que había enviado a Dorea a alojarse con el resto de los sirvientes. Viana la había echado muchísimo de menos. ¡Dorea! Exclamó, con un punto de pánico en la voz. ¡Holder ha estado a punto! Pero se ha desmayado y creo que está muerto. La nodriza lanzó un vistazo crítico al cuerpo del bárbaro sin mostrarse sorprendida en absoluto. No os preocupéis, señora, solo duerme. No tenemos mucho tiempo. Os ayudaré a desvestiros. ¿Cómo dices? Dorea, con todo lo que ha pasado, sería incapaz de dormir. Pero la buena mujer sacudió la cabeza y empezó a aflojar las cintas del vestido de su ama. Viana, todavía trastornada por todo lo que había vivido en los últimos días, la dejó hacer. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula al ver que Dorea arrojaba el vestido a un rincón de cualquier manera y, no contenta con ello, rasgaba la camisa de la muchacha por delante, dejando su pecho al descubierto. «¿Pero qué haces?», chilló ella, tapándose lo mejor que pudo. «Calmaos, niña, es por vuestro bien. Ayudadme a llevar a vuestro esposo a la cama». «Pero mira cómo estoy. ¿Y si despierta?». «No despertará hasta bien entrada la mañana, os lo aseguro. Confiad en mí». La suave voz y sosegada de Dorea tranquilizó a Viana. Las dos mujeres cargaron como pudieron al enorme bárbaro y lo arrojaron al lecho, que crujió bajo su peso. Sin embargo, Holder no se movió. ¿Seguro que no está muerto?, preguntó Viana con aprensión. Dorea negó con la cabeza. Está profundamente dormido, mi señora. Le he echado un bebedizo en la copa, pero cuando despierte deberá creer que se ha consumado el matrimonio o volverá a intentarlo de inmediato. Viana entendió entonces la jugada de su nodriza y la abrazó, llorando de puro alivio y agradecimiento. «¡Oh, Dorea, qué haría yo sin ti!». «Aún no hemos acabado, niña», dijo ella, apartándola con suavidad pero con firmeza. Viana vio que tenía un cuchillo de cocina en la mano y soltó una exclamación ahogada, pero Dorea no apuñaló al bárbaro, sino que se hizo un corte en el dedo y dejó caer unas gotas de sangre sobre las sábanas. «Será la prueba de que ya no sois doncella», le explicó gravemente. Viana contempló la mancha roja anonadada. «Pero todo el mundo pensará que él...». «Es mejor que lo piense, niña, a que suceda de verdad». Viana se mostró de acuerdo, aunque aún se sentía algo conmocionada. Se empeñó en vendar el dedo de Dorea con su propio pañuelo. «Ya has hecho mucho por mí», murmuró. «Debería haberme cortado yo misma y...». «No», interrumpió ella. «Holder no es tonto, aunque lo parezca. Una herida en vuestra delicada mano llamaría mucho la atención, pero no tiene nada peculiar que una vieja sirvienta se corte con un cuchillo de cocina mientras troce las verduras para el puchero». Viana la abrazó de nuevo conmovida. «Gracias, gracias. Esto nunca lo olvidaré». Dorea sonrió. «Administraré el somnífero a vuestro marido todas las noches para aseguraros de que no viene a intentarlo», dijo. «Pero no tardará en empezar a sospechar, así que más vale que estéis en cinta para entonces». ¿Encinta? Repitió bien alarmada. No de verdad, por supuesto, lo tranquilizó Dorea. Será otra de las muchas cosas que fingiremos estos días. pero su propósito es engendrar un heredero en vos, y si cree que ya lo ha conseguido, quizá pierde el interés. De todas formas, le diremos que se trata de un embarazo delicado y que debéis guardar reposo. Eso debería mantenerlo alejado por unos meses. ¿Y después? Pero Doré encogió de hombros. Después, mi señora, ya se verá. No era una solución definitiva, pero ahorraría bien el mal trago de compartir el lecho con Holdar, aunque no del todo. Debéis dormir a su lado, señora, o sospechará, le indicó Dorea. No os preocupéis, no despertará en mitad de la noche, y se mantendrá así hasta la mañana, y en la mañana se sentirá demasiado indispuesto como para poneros la mano encima. A Viana le revolvió el estómago la sola idea de yacer junto a aquel grandulón que apestaba alcohol y sudor, pero confiaba en su nodriza y estaba dispuesto a hacer todo lo que ella le indicara, de modo que se tumbó en la cama, de espaldas a Holda, y se acurrucó lo más lejos del que pudo. Doré echó un último vistazo a la habitación para asegurarse de que todo estaba en orden. Le dirigió a Viana una sonrisa alentadora y se marchó, cerrando las puertas tras de sí. La joven sintió un acceso de pánico al verse sola con aquel hombre, pero lo echó por dormirse y permaneció inmóvil. Y así estuvo durante horas sin osar mover un músculo, mientras Holdar dormía con un sueño tan profundo que probablemente no se habría despertado ni aunque Viana se hubiese puesto a dar saltos sobre la cama. Era ya casi mediodía cuando el bárbaro se estremeció y masculló algún idioma. Tras un último ronquido se despertó con una sacudida y se volvió para mirarla con ojos legañosos. Viana, aterrorizada, le devolvió la mirada, acurrucada en el otro extremo de la cama. Le dolió todo el cuerpo debido a la tensión a la que había estado sometida, pero Holdar no se percató de ello. Confuso todavía a causa del narcótico administrado por Dorea, se incorporó un poco y parpadeó mientras trataba de ponerse en situación. Pareció desconcertado al ver a Viana en su cama, probablemente porque no recordaba cómo había llegado hasta allí. Entonces reparó en la camisa desgarrada de la muchacha y en las sábanas hechas un revoltijo. La mancha de sangre ya reseca era claramente visible entre ellas. Una sonrisa de satisfacción iluminó la cara de Holdar, que se puso en pie de un salto. Tuvo que apoyarse en la pared porque aún se sentía algo indispuesto y lanzó un grito de triunfo. Viana, aún tapándose con la sábana, lo contempló asustada, pero él le dirigió una mirada de desdén y salió a trompicones de la habitación, ignorándola por completo. Viana guardó un instante. Cuando parecía claro que Holgar no iba a regresar, exhaló un profundo suspiro de alivio. Doria tenía razón. El bárbaro todavía acusaba los defectos del que bebedizo que le atribuía, sin duda, la resaca que sufrió de los excesos del día anterior. Por otro lado, no parecía estar realmente interesado en ella. Solo quería una esposa con la que engendrar hijos que heredarían las tierras de Harad que había conquistado. Una vez que pensara que había quedado encinta, tal vez en verdad la dejaría en paz. Respiró lentamente tratando de aclarar las ideas. La noche anterior, el plan de Dorea le había parecido una locura, pero se había dejado llevar porque estaba asustada y porque no sabía qué otra cosa hacer. Ahora, sin embargo, a la luz de la mañana, y pensándolo detenidamente, se dijo que podría funcionar. Pasó el resto del día tratando de hacerse invisible para su marido. Encontró un refugio en las cocinas donde habían colocado a Dorea y donde Holdar nunca entraba por considerarlo territorio de mujeres. Además, la mayor parte de los criados que trabajaban allí eran gente de norte, obligados a servir a los bárbaros, y sentían gran simpatía por la nueva señora de la casa, cuyo destino lamentaban de corazón. Sin embargo, ni Dorea ni ella compartían el plan con nadie. Para que saliera bien, ambas debían ser sumamente discretas y llevarlo a cabo con gran cuidado. Aquella mañana Holdar mostró la sábana manchada a sus hombres y fanfarroneó sobre algo que en realidad no podía recordar. Los bárbaros siguieron holgazaneando todo el día, y también el siguiente, exigiendo sin cesar comida y bebida a los criados. Holdar subió de nuevo a su habitación bien entrada la noche, y ahí estaba Viana, temblando de miedo. En esta ocasión, el bárbaro logró llevarla hasta la cama, pero se quedó profundamente dormida en cuanto tocó las sábanas. La noche siguiente ni siquiera aguantó tanto, cayó pesadamente sobre la escalera mientras subía la alcoba, y Viana tuvo que arrastrarlo hasta la cama con ayuda de un par de criados. La muchacha contaba con los días, deseando que llegara pronto el momento de fingirse embarazada. Temía que un día Holda resistiese más de lo habitual y el somnífero le hiciera efecto demasiado tarde. Para asegurarse, Dorea aumentó la dosis, de modo que las noches siguientes el bárbaro no llegó a levantarse de la mesa por su propio pie. Durante todo aquel tiempo, Viana sigue fingiendo que su marido se les arreglaba para mantener con ella unas relaciones que era incapaz de recordar. Pero las dos mujeres sabían que no podrían continuar con aquella farsa durante mucho tiempo, y el plazo terminó antes de lo que ellas habían calculado. Resultó que los banquetes armonizados con cánticos y borracheras no eran algo cotidiano entre los bárbaros, y que todo aquello había formado parte de las celebraciones por la conquista de Nordia. Pero llegó un momento en el que Holdar decidió que ya estaba bien de haraganear y puso firmes a todos sus hombres. De la noche a la mañana, los bárbaros comenzaron a patrullar los alrededores de Torraspino para pacificar el territorio, sofocando todo atisbo de rebelión y asegurándose de que los campesinos estaban al tanto de que tenían un nuevo señor. Holdar pasaba todo el día afuera, recorriendo sus nuevas tierras y examinando con detalle cada aldea, cada camino y cada campo de labranza. El único lugar al que no se acercaba fue el gran bosque, pero eso no tenía nada de particular, nadie lo hacía. Así pues, los bárbaros empezaron a parecerse más a los terribles guerreros que habían derrotado al ejército de Nortia y menos a la panda de borrachos que habían demostrado ser en los últimos días. Holdar estaba mucho más lúcido y empezó a mirar a Viana con cierto aire de sospecha. Por fortuna para ella, poco después de su boda empezaron a llegar más bárbaros desde el otro lado de las montañas blancas, incluyendo a las mujeres. Al verlas, Viana empezó a entender por qué aquellos rudos guerreros no encontraban atractivas a las damas nortianas. Las mujeres bárbaras eran duras, fuertes y musculosas como ellos. Tenían la piel tostada por el sol y llevaban el cabello suelto y salvaje, y solo algunas se lo recogían en largas trenzas que llevaban casi siempre medio deshechas. Sus escotes generosos y sus modales desenvueltos, casi vulgares, las asemejaban más a mozas de taberna que a delicadas doncellas. A su lado, Viana parecía endeble y remilgada, una muchacha de rostro redondo y dulce de carnes blancas, una flor de invernadero, porque no entendía tanto la pasión de los bárbaros ni tampoco la encendía, como sus enérgicas y ardientes mujeres. Cuando alguna de aquellas monazas del norte se instalaron en el castillo, bien como criadas o bien porque estaban casadas con los guerreros, Holdar fue perdiendo su interés por Viana. Aún acudía a su alcoba por la noche porque consideraba que era su obligación engendrar un heredero, pero parecía que le resultaba fastidioso, sobre todo teniendo en cuenta de que por alguna extraña razón no conseguía recordar los detalles de sus noches conyugales. Dorea decidió entonces adelantar el falso embarazo de Viana. «¿Pero, y si no se lo cree?», preguntó ella inquieta. «Estos días he estado ocupado con la ordenación del señorío, pero no se me considera un asunto pendiente y no creo que voy a dejar las cosas así. ¿Qué debe de pensar que es extraño que duerma tan profundamente por las noches, sobre todo ahora que no bebe tanto como antes?» «Dejádmelo a mí, señora», replicó su nodriza. «Si todo va bien, esta será la última noche que pasaréis en la alcoba de vuestro esposo en mucho tiempo». Animada por aquellas palabras, Viana se fue a dormir más temprano de lo habitual. Se despertó cuando un rato después Holdar entró tambaleándose y derrumbó a los pies de la cama, pero no se molestó en moverlo de allí. La perspectiva de poder mantenerse alejada de aquel hombre durante un largo periodo de tiempo llenaba de fuerza y esperanza. Al amanecer, Dorea entró en el cuarto, pasó por encima del cuerpo de Holdar y despertó a Viana con suavidad. Traía un tazón con un líquido humeante. «¿Qué es?», quiso saber Viana. «Os ayudará a fingir la indisposición de las mujeres en cinta, mi señora. Pero antes, ayudadme a colocar a vuestro esposo sobre la cama». Las dos mujeres cargaron a Holdar y lo dejaron caer sobre el lecho. Dorea obligó a Viana a tomar la infusión antes incluso de permitirle recuperar el resuello. «No tenemos mucho tiempo», susurró. «Bebedla toda, es importante». La muchacha obedeció, pese a que era horriblemente amarga y aún estaba tan caliente que le quemó la lengua. Después, a instancias de su nodriza, volvió a tenderse en el lecho junto a su esposo. Dorea se marchó cerrando la puerta tras de sí y a ella no le quedó más remedio que esperar. Holdar despertó poco después. Iba desenrollando cierta tolerancia al somnífero que le administraba Dorea, de modo que cada día se levantaba un poco más temprano y un poco menos desorientado. «Esposa», la sacudió cuando la vio. Viana se incorporó un poco, dispuesta a alejarse de él si fuera necesario, pero se le revolvió el estómago y sintió unas horribles arcadas. Se levantó y como pudo se abalanzó hacia el bacín que vio junto a la ventana para vomitar allí. Holdar la contempló desconcertado. Viana se sentía tan mareada que tuvo que apoyarse en la pared para no desplomarse. Trató de decir algo, de avanzar hacia la puerta y ir a buscar a Dorea, pero no fue capaz. Tras un par de pasos, todo empezó a darle vueltas y desmayó sin poder evitarlo. Cuando se despertó, un rato después, se encontraba en otra cama, en una habitación diferente, un poco más pequeña que la suya, pero soleada y bien aireada. Dorea estaba a su lado. «Lo siento mucho, niña, pero era necesario», le susurró mientras le secaba el sudor de la frente. «¿Es por la infusión que me has dado?», preguntó ella en el mismo tono, pero Dorea le indicó el silencio y Viana se dio cuenta de que había más personas en la habitación. Una de ellas era su marido, que estaba recostado contra la pared, visiblemente incómodo. La otra era un bárbaro quien Viana conocía de vista. Se trataba de uno de los pocos guerreros del castillo capaces de chapurrear un poco del idioma de Norte. «¿La dama está enferma?», quiso saber el intérprete. «¿Qué le pasa?». «La dama está encinta», declaró Dorea, «y ha empezado a sufrir los rigores de su estado. Podéis darle enhorabuena a vuestro señor. Pronto su esposa dará luz a su hijo». Viana se estremeció ante la sola posibilidad de que eso pudiera ser cierto, pero el bárbaro las miró con desconfianza. «¿Encinta? ¿Quieres decir que está embarazada?», contempló a Viana con disgusto y profundo desdén. «Mi esposa ha parido 5 hijos. Nunca guardó cama. Trabajó hasta el último momento. Así son las mujeres de nuestro pueblo», concluyó con desafiante ferocidad. Pero Dorea no se inmutó. «Bueno, pero su señor no ha escogido por esposa a una mujer de su condición», dijo, «sino una dama noble de Norte. Ellas son diferentes, más finas y delicadas. Además, hay algo en este embarazo que no termina de gustarme. Probablemente el señor tendrá que guardar reposo hasta que dé a luz. ¿Guardar reposo? ¿Quiere decir que está allí tumbada todo el día? O perderá al bebé, asintió Dorea. El bárbaro frunció el ceño e informó las novedades de Holda, que había entendido solamente unas pocas palabras de aquella conversación. El saber que iba a ser padre pareció complacerle, pero al igual que a su compañero, el hecho de que su esposa fuera tan floja lo disgustaba enormemente. Sin embargo, Dorea continuó insistiendo, y como Holda estaba convencido de que las mujeres nortianas eran débiles por naturaleza, no le costó persuadirlo de que la vida del bebé peligraba y de que Viana debía descansar. Finalmente, Holder se encogió de hombros y salió de la estancia, seguido del otro bárbaro. No parecía que fuera a echar de menos a Viana, pero sí estaba interesado en el hijo que ella podría darle, de modo que no discurrió con Dorea al respecto. Para guardar las apariencias, Viana siguió en cama durante unos días más, y Dorea continuó suministrando a Holder su somnífero por las noches, ya que habría resultado sospechoso que se hubiera librado del día o el otro para aquel profundo sopor que le alejaba de los últimos tiempos. También Viana tomaba las infusiones de su nodriza con regularidad. Algunas de ellas le revolvían el estómago y le ayudaban a fingir unas náuseas y vómitos del embarazado, pero había un concreto que debía beber a diario y que Dorea manejaba con gran cuidado. «Evitará que tengas las molestias del mes», le explicó en voz baja. Viana lo contempló con un nuevo respeto. Quiso saber por qué no le había facilitado antes aquella tisana en particular, pero su nodriza sacudió la cabeza y la miró con severidad. «No se debe jugar con estas cosas», le regañó. «Es un bebedizo muy potente. Administrado en grandes dosis o de forma continua durante mucho tiempo, podría hacer que perdieras para siempre la capacidad de concebir». Viana pronto empezó a encontrarse tan mal que nadie sospechó que estuviese fingiendo. La muchacha aseguró a sí misma que se lo pensaría dos veces antes de tener que sufrir otro embarazo, ya fuera real o simulado. Los primeros días, Holder iba a menudo a visitar a su esposa, pero ella intuía que se debía solamente que temía por la vida de su heredero. Poco a poco, Dorea fue reduciendo la dosis y la joven empezó a sentirse mejor, aunque estaba pálida y marchita y se mareaba si permanecía demasiado tiempo en pie. Al ver que el embarazo parecía progresar, Holder dejó de prestar atención a Viana y empezó a preocuparse de otros asuntos, de modo que ella pudo llevar una vida amargada. Daba cortos pasos por el castillo, preferentemente cuando su marido estaba fuera, y hasta salía al patio a los días del sol. También pasaba bastante tiempo en la cocina con Dorea y las demás criadas, que se desvivían por cuidarla. Se les había permitido dormir en otra alcoba junto a su nodriza, así que por las noches descansaba mejor. Durante aquel tiempo tuvo por fin la oportunidad de asimilar todo lo que había sucedido y reflexionado sobre ello. Su vida, en eso estaba claro, nunca volvería a ser igual. Su padre estaba muerto, los bárbaros le habían arrebatado su hacienda y su posición, y Robin le había traicionado, dejándole en manos de aquel bruto que apenas sabía juntar dos palabras en el idioma de Norte. ¿Quién no volvería a ser Viana de Roca Gris? De hecho, probablemente ni siquiera se le permitiría adoptar el título de Viana de Torrespino. Estaba condenada a ser solo la esposa de Holda, para siempre. Los primeros días lloró mucho al saberse tan desgraciada, mientras se sentaba junto a la ventana a contemplar el horizonte y soñaba que Robin acudía a rescatarla. Imaginaba que él solamente estaba fingiendo lealtad a Harak, de que la misma manera que ella simulaba su embarazo ante Holda, y que tarde o temprano encontraría la manera de llegar hasta su prometida. Pero el tiempo transcurría sin noticias de Robin. El invierno fue duro en toda Nortia, y a Viana le pareció particularmente largo y oscuro. Por las noches en las que solo escuchaba el silbido del viento septentrional y los aullidos de los lobos, la muchacha recordaba la felicidad de tiempos pasados y se sentía víctima de una pesadilla de la que no podía despertar. El dolor y la pena oprimían su alma, de la misma forma que los espinos asfixiaban el torreón donde trataba de dormir en aquellas frías noches. Por fin llegó la primavera, pero las cosas no mejoraron. Pronto pasó la fecha en que, de no haber sido por la invasión bárbara, Viana se habría casado con Robin, y con ella se evaporaron sus últimas esperanzas. Lloraba a menudo preguntándose qué habría hecho ella para merecer tal destino. Recordaba todos los momentos que habían pasado juntos, sus juegos infantiles, sus sueños del futuro, sus besos de escondidas. Le costaba imaginar que el maravilloso Robin que ella conocía fuese el mismo joven que le había abandonado a su suerte. Revivía una y otra vez el momento en el que él había entregado a los bárbaros, pasando cada gesto y cada palabra en busca de algo que le hiciera concebir nuevas ilusiones, pero siempre concluía que todo era tal como parecía. Robin había renunciado a luchar por ella. No la amaba tanto como ella creía, y desde luego mucho menos de lo que ella la amaba a él, en este caso el que hubiese querido alguna vez, cosa que empezaba a dudar. Así poco a poco fue haciéndose la idea de que su historia de amor habría acabado para siempre, y a medida que su vientre y sus pechos se iban abultando con el relleno falso que Dorea le había proporcionado, las lágrimas acabaron por secarse y una llama se encendió en su interior. La chispa del odio y la rabia empezaban a prender en ella. Al principio lamentó no ser varón para poder luchar en aquella guerra y tratar de recuperar lo que había perdido. Si estuviera en el lugar de Robian, cavilaba, y si tuviera la oportunidad de hacer algo, parecería hasta el último aliento, tal y como había hecho su padre, en lugar de unirse a las filas de los cobardes y los traidores. Pero entonces empezó a preguntarse si realmente ella habría tenido el valor suficiente para plantar cara hasta el final. Sentía que se había dejado llevar todo por el momento, y hasta su pequeño acto de rebeldía, aquel embarazo fingido, se lo debía a Dorea. De no ser por ella, probablemente a aquellas alturas estaría embarazada de verdad. Recordó que ni siquiera había sido capaz de quitarse la vida embudiendo a su reina, y comprendió que los bárbaros tenían la razón cuando decían que ella era una débil pusilánime. Y entonces nació en su corazón el deseo de ser diferente. Empezó a contemplar de reojo a las mujeres bárbaras del castillo, y si bien disgustaba de su actitud desvergonzada, comenzó a admirar su fuerza y su energía. A medida que transcurrían los meses y el verano alcanzaba los últimos rincones de Nortia, bien empezó a ser consciente de que iban a necesitar algo de esa fuerza bárbara si quería afrontar lo que sucedería en otoño, cuando saliese de cuentas de Holdar y se encuentre en lo que no había ningún bebé creciendo en su interior. Dorea y ella habían hablado largamente del asunto. La buena mujer opinaba que lo mejor era fingir un parto complicado y declarar que el bebé había nacido muerto. Tratarían de que Holdar concediese a Vian un tiempo prudencial para recobrarse y después iniciarían de nuevo el ciclo de las relaciones simuladas y del narcótico en la bebida para anunciar un poco después que Vian había vuelto a quedar en estado. Pero la joven dudaba de que aquello pudiera funcionar por segunda vez. En primer lugar, hacía tiempo que había dejado de suministrarle bárbaro el somnífero, y si de pronto regresaba a su sueño pesado y a los recuerdos borrosos cerca de sus noches conyugales, Holdar no tardaría en darse cuenta de que algo marchaba mal. Por otro lado, Viana no se sentía capaz de pararse el resto de su vida aparentando un embarazo tras dos. Tenía que haber otra solución, pero no la encontraban por ninguna parte. Para despejar los temores de Holdar de que su esposa diese luz de un hijo enfermizo, Dorea era generosa a la hora de preparar el relleno abdominal de Viana. Así, después de apenas 6 meses de su falso embarazo, la joven mostraba un aspecto tan rotundo que su fuerte fuera a ponerse de parto al día siguiente, o eso era lo que parecía. Dorea le había explicado a Holdar que ello se debía a que probablemente el bebé había heredado la constitución de su padre y crecería grande. Así que la nodriza aprovechó para insinuar que seguramente por eso la criatura estaba consumiendo tan deprisa las escasas fuerzas de su madre, más delicada, y amenazaba con apagarla por completo antes de que el embarazo llegara a término. Esto alarmó a Holdar y reforzó en él la idea de que Viana debía permanecer en reposo cuanto fuera necesario. De modo que Viana seguía descansando, se quedaba en cama, vagaba por el castillo como un alma en pena o bien sentada junto a la ventana. Pero pese a su aspecto lánguido y melancólico, su mente bullía de actividad. Tenía mucho tiempo para pensar, y los bárbaros se habían acostumbrado a su silenciosa presencia, por lo que también se presentaban muchas ocasiones para escuchar. Con el tiempo había aprendido algo de la lengua de los conquistadores. Cuando se dio cuenta de que a menudo hablaban de la situación del reino, se esbozó todavía por comprender lo que decían. No tardó en enterarse de que Norte había sido totalmente sometida. Todos los dominios de los antiguos nobles estaban ahora en manos de los jefes de los clanes bárbaros, y a los caballeros del rey Radis, que habían jurado fidelidad a Harak, les habían permitido conservar una parte de sus posesiones. Robia, pensó Viana. Las cosas iban bien para los bárbaros, pero Viana recibió cierta incomodidad de ellos, como si estuvieran desconcertados. Comprendió que les hacía falta acción, guerras, batallas, luchas. Lo que echaban de menos era la emoción de nuevas conquistas. Por lo que Viana sabía, Harak tenía intención de emprender una nueva campaña hacia el sur, más allá del río Piedra Fría, pero los días pasaban y el rey bárbaro no movilizaba sus tropas. Viana escuchaba y reflexionaba. A medida que pasaba el tiempo, los bárbaros de Holdar se sentían cada vez más inquietos. Sus correrías por el dominio incluían ahora aterrorizar a los campesinos, prender fuego a graneros y secuestrar a los mozos de las aldeas. Por lo que Viana sabía, Harak había sido claro al respecto. Su gente debía respetar a sus nuevos vasallos porque ahora estaban bajo su responsabilidad y porque eran parte de su patrimonio. Pero en algunos señoríos, como el que ahora poseía Holdar, aquella norma no se seguía o se relajaba. Viana hervía de ira. Nunca se había ocupado de tales condiciones de los campesinos, aunque sabía que muchos de ellos vivían en la pobreza y pasaban hambre cuando la cosecha era mala, pero su padre jamás había abusado de ello ni sembrando del terror en las aldeas de aquella manera. Sin embargo, no se atrevió a enfrentarse a su esposo ni a hacérselo notar, hasta que se le presentó una ocasión de que no fuese capaz de desaprovechar. Sucedió a finales del verano, cuando apenas faltaban un par de meses para el supuesto alumbramiento del hijo de Holdar y Viana. Ella apenas salía de su alcoba en aquellos días, pero esa tarde cayó una gran tormenta, tan intensa que los hombres de Holdar no salieron del castillo. Aquella era una peculiaridad de los bárbaros. No temían a las inclemencias del tiempo y podrían cabalgar con nuevo viento, calor extremo o un frío glacial, pero la lluvia les molestaba de sobremanera. Naturalmente no habían dejado de pelear en una batalla solo porque hubiese sorprendido un aguacero inoportuno, pero en aquellos días no tenían gran cosa que hacer y hasta empezaban a aburrirse de mortificar a los campesinos. de modo que decidieron organizar un gran festín en el castillo, como los que los primeros tiempos de la conquista se hacían. Holder exigió que por muy avanzado que estuviese el estado de su esposa, se presentara. Su obligación era supervisar el banquete, de modo que Viana con un gran suspiro bajó las cocinas para asegurarse de que todo marchara bien. Al principio no hubo grandes problemas. De tanto fingir que estaba fatigada por el embarazo, casi se había acostumbrado a estar siempre sentada, por lo que se dejó caer sobre un taburete junto a la mesa, como si portara una pesada carga, y empezó a dirigir los preparativos desde allí. Apenas unos meses antes no habría tenido idea de cuánto tiempo debía permanecer el asado en el fuego, o de cómo el crujiente tenía que estar el pan, o de la cantidad de hortalizas que era necesario trocear para la sopa. Pero había pasado tantas horas en las cocinas charlando con Dorea y con el resto de las sirvientas que había terminado por desarrollar un gran interés por todo lo que allí se hacía. Aquella noche habían preparado un cerdo asado, lo habían cocinado relleno y con una guarnición de manzanas que despedía un delicioso aroma dulzón. Era el plato favorito de Holdar. Estaban terminando de dorarse en el horno cuando uno de los guardias entró por la puerta que daba al patio. Tras de él iba una mujer harapienta rodeada de niños. Viana contó hasta 6. El más pequeño de ellos era un bebé de pecho. Estaban empapados y tiritaban de frío. «Han venido por las sobras», dijo el guardia con brusquedad. «Dales algo de sopa y que se vayan». Una de las costumbres de los nobles del norte consistía en compartir algo de su comida con los campesinos más pobres de su dominio. Solía hacerse sobre todo en las grandes celebraciones, porque siempre sobraba mucho para repartir, y normalmente era la dama del castillo la que se encargaba de ello. Viana lo había hecho cuando vivía con su padre, pero Holdar no veía con buenos ojos aquella práctica. No era ningún secreto que los bárbaros desperdiciaban a los mendigos, y todo aquello no podía ganarse en el pan por sí mismos. Con el tiempo, Holdar había permitido que Viana abriese las puertas de Torrespino a los menesterosos, con la condición de que se les diera solo alimentos básicos, algunos mendrugos de pan, algo de queso, quizá un plato de sopa clara, pero nada de carne que estaba reservada para los hombres de verdad, a los guerreros. La carne alimentaba no solo sus poderosos cuerpos, sino también su ferocidad en la batalla. No valía la pena desperdiciarla en seres débiles que no iban a luchar. Viana suspiró, ordenó que se lo situara cerca del fuego y se le sirviera sopa a todos. Después se sentó a la mesa con ellos, porque el aspecto desamparado de la mujer le había conmovido profundamente. «¿Son todos tuyos?», le preguntó, refiriéndose a los niños. «No, mi señora. Soy solo madre de 4 de ellos. Los otros 2 son mis sobrinos, perdieron a sus padres en el último invierno». Viana pensó que había sido muy generosa por su parte acogerlos, a pesar de que era evidente de que apenas podría alimentar a sus propios retoños. «¿No tienes marido?», quiso saber. La mujer miró a su alrededor antes de decir en voz baja. «No, mi señora. Murió en el último asalto a la aldea». «¿Asalto? ¿Quién os atacó?», preguntó Viana, aunque ya lo sospechaba. Ella se puso a temblar de miedo y no se atrevió a contestar. La aldea más grande del dominio se llamaba Campo Espino, y al ser también la más cercana al castillo de Holdar, había sido la más atormentada por sus guerreros. «Fueron los hombres de mi esposo, ¿verdad?». La mujer permaneció en silencio y con la cabeza baja, temerosa de que fueran a castigarla si acusaba a los huestes de Holdar. Aferró con fuerza a su bebé y trajo hacia sí las 2 cabecitas infantiles que encontró más cerca, quizá temiendo de que alguien fuera a hacerles daño. No hizo falta que respondiera. Viana entendió muy bien que su marido era el responsable por la desgracia de aquella gente. Sintió que el aire estallaba en su interior y no pudo evitar comparar el asado que estaban a sacar del horno con las tristes escudillas de sopa aguada que estaban cenando aquella familia. «Alda», llamó a la cocinera, «corta una de las patas traseras para repartir entre nuestros invitados». «¿Nuestros invitados?», repitió ella sin comprender. «Oh», dijo finalmente, a ver que su ama se refería a los mendigos. «Ah», añadió cuando empezó a vislumbrar las consecuencias de aquella orden. «Señora, ¿estáis segura?». «Hazlo», insistió Viana. Estaba tan furiosa que no le importó lo que diría Holdar al ver su cerdo mutilado. De hecho, una parte de ella deseaba fastidiarle la cena. Si Dorea hubiese estado presente, sin duda le habría sacado aquella idea de la cabeza, pero había ido al patio para llenar los cubos de agua del pozo y no tuvo ocasión de intervenir. Aún dudando, Alda y otra de las cocineras cortaron una de las patas traseras del cerdo y lo sirvieron a la ambiente familia, que contempló el jamón como si una de las granadas del bosque les hubiese hecho aparecer por allí por parte de magia. «Adelante», les animó Viana, «comed». La madre dudó, intuyendo que su anfitriona se metería en problemas por aquel gesto, pero no podía seguir ignorando el hambre de sus pequeños por más tiempo, de modo que le dio las gracias efusivamente y empezó a repartir la carne entre los niños. «¿Qué hacemos con el asado, señora?», se atrevió a preguntar Alda. «Servidlo en el salón». «¿Así como está?». «Así como está». Las cocineras lo consultaron entre ellas en voz baja, pero fue finalmente Alda quien se armó del coraje y tomó la fuente de la cena. Transcurrieron unos angustiosos instantes durante los cuales la cocina permaneció en silencio, a excepción del crepitar del fuego y el ruido que hacían los niños del masticar. Y entonces se oyó un rugido procedente del salón y algo que caía al suelo con un estrépito metálico y un grito. Viana temió que Holder hubiese hecho daño a Alda y empezaba a arrepentirse de su pequeño acto de rebeldía cuando su marido irrumpió en la estancia arrastrando a la cocinera del brazo. Estaba loco de ira, su rostro parecía tan rojo como su barba y movía los ojos en todas direcciones en busca del culpable. Vi entonces a la familia de campesinos que se encogían de miedo en un rincón. El hueso de jamón era lo único que quedaba de su cena, pero para Holder fue suficiente. Con un aullido de rabia se abalanzó hacia ellos y se topó con Viana, que se erguía ante él, serena y desafiante. «No, esposo», afirmó. «Yo les di la pata de cerdo para que cenaran». Esperaba que él se enfureciera y le preguntara a voz de grito el motivo de semejante atrevimiento, pero Holder era hombre de pocas palabras. Cruzó la cara de su esposa con un sonoro bofetón que la arrojó contra la mesa, cuyo canto se le clavó profundamente en las costillas. A Viana jamás le habían puesto la mano encima, y mucho menos con semejante brutalidad. Se quedó sin aliento y tardó unos instantes en comprender lo que estaba pasando, pero cuando resbaló hacia el suelo y un hilillo de sangre empezó a brotar por su labio partido, todo el dolor estalló de pronto en su cuerpo con tanta fuerza que ni siquiera fue capaz de gritar. Jadeó y logró exhalar un gemido aterrorizado. «¡Mi señora!» Las criadas se abalanzaron hacia ella, y fue la más joven quien se arrodilló primero a su lado. Antes de que Viana pudiera detenerla, la chica tentó su enorme barriga para asegurarse de que el bebé estaba bien. Una expresión de desconcierto asomó en su rostro cuando su mano se hundió en el blando relleno que simulaba el embarazo de su ama. Al ver la mirada horrorizada de Viana, trató de disimular su reacción, pero era demasiado tarde. Tal y como Doré había dicho, y a pesar de que a menudo mostraba la bestialidad de un enorme oso de las cavernas, Holda no era ni mucho menos estúpido. Entendió enseguida que pasaba algo raro entre las dos mujeres, y sin que Viana pudiese evitarlo, apartó a la sirviente de un empujón, se inclinó junto a su esposa y palpó su brillante con su gran manaza. Viana ahogó un grito al sentir que la otra mano del bárbaro rebuscaba debajo de sus faldas, hasta extraer el relleno que había hecho parar a un falso bebé. La joven comprendió que todo había terminado cuando un relámpago de ira cruzó el rostro de su marido, pero entonces oyó una exclamación consternada. Doré acababa de regresar del patio y, alarmada por lo sucedido, había dejado caer el balde con agua que rodó por el suelo derramando su contenido. Aprovechó aquella distracción. Viana agarró el atizador de fuego y asestó con él un formidable golpe a Holder en la cabeza. No fue un gesto consciente, sino una reacción instintiva, algo que hizo sin pensar. Imprimió en aquella la agresión de toda la fuerza de su miedo y su desesperación, que intuía que si no reaccionaba, no habría de un nuevo amanecer. Naturalmente, aquello no bastó para que Holder perdiera el sentido, pero aún así lo tomó por sorpresa y lo hizo retroceder. Sin embargo, quiso la mala suerte que el bárbaro tropezara con el cubo que Doré había dejado caer. Resbaló, cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza contra la repisa del horno. Se oyó un desagradable crack, y el bárbaro se desplomó al suelo. Bajo su nuca se formó rápidamente un charco de sangre. Viana se incorporó a duras penas, aterrorizada. ¿Qué está pasando?» Logró balbucir, como si acabara de despertar de un sueño. «¡Mi señora! ¡Habéis matado a vuestro esposo!» Casi chilló Alda, pero Doré le tapó rápidamente la boca con la mano. «¡Silencio! ¡Dejadme pasar!» Mientras Doré se inclinaba junto al enorme bárbaro para asegurarse de que en efecto estaba muerto y bien muerto. Viana no podría apartar la mirada de su cuerpo inerte. No había tenido intención de matarlo, ¿o sí? Lo cierto era que sus momentos más amargos había fantaseado con aquella posibilidad, pero siempre llegaba a la conclusión de que le resultaría imposible, por lo que nunca lo había considerado en serio. Y ahora, Holder estaba muerto. «Niña, debéis marcharos sin demora», dijo entonces Doré, incorporándose trabajosamente. «Id a las caballerizas, ensillad un caballo y escapad lejos del castillo». A Viana le daba vueltas la cabeza. «¿Pero cómo? Me descubrirán los guardias. ¿Y a dónde iré? No puedo dejarte aquí». Su nodriza sacudió la cabeza. «Está lloviendo a cántaros, mi señora. No hay ningún guardia en su puesto porque se han refugiado todos bajo el cobertizo y además han dejado abierto el portón para que no se inunde el patio. Si huís ahora, no tendrías tiempo de reaccionar. Marcharos a cualquier parte, no importa dónde. Los hombres de Holder no tardarán en presentarse aquí y descubrirán lo que ha pasado. Y en cuanto a mí, no os preocupéis. Encontraré la manera de reunirme con vos». «Pero, marchaos, escapad», le urgió Doré, empujándosla hacia la salida. «Sí, señora, huid ahora que podéis», le sacudió Alda. «Según la ley de los bárbaros, el castigo por una mujer que acaba con la vida de su esposo no es otro que la muerte». Viana dio un par de pasos hacia la salida, pero antes de irse se volvió hacia la cocina por última vez. Su mirada se detuvo sobre la familia cuya presencia había desencadenado el fatal incidente. La madre había reunido a los niños de su alrededor. Todos temblaban asustados, salvo el mayor, un chico de unos 11 o 12 años que contemplaba a Viana con franca admiración. «Dorea, cuida de ellos», suplicó ella. «No dejes que les hagan daño, no tienen culpa de nada». La nodriza asintió. Y ahora marchad, niña, insistió. Viana salió al patio bajo la lluvia torrencial. Se deshizo de los últimos restos del relleno, recuperando su figura original, más ágil y ligera, y corrió hacia las caballerizas. Temía por Doré y por los demás, pero también sabía que si salía huyendo, lo primero que harían los hombres de Holder sería ir tras ella, y eso le daría un margen de tiempo para escapar. Una vez en los establos, no perdió tiempo en buscar para su parlafé en la oscuridad. Ensilló el primer caballo que vio, un alazán de aspecto nervioso, y montó en él tan rápido como pudo. El animal estuvo a punto de tirarle al suelo, pero Viana no podía permitir que un caballo obstinado desbaratase su huida, de forma que se aferró bien a las riendas y clavó los talones en sus flancos. Pese a que era la primera vez en su vida que montaba horcajadas como los hombres, logró mantenerse sobre su lomo a puro milagro, pero no pudo evitar que se encabritara y echara a correr fuera del establo. La joven se aferró a las riendas y trató de guiarlo hacia las puertas del castillo. Ambos pasaron con rapidez ante los guardias que, como habría dicho Dorea, habían abandonado sus puestos para resguardarse de la lluvia. Diana, presa de la desesperación, aterrorizada y todavía dolorida, oyó las voces de los hombres tras ella y supo que no tardarían en salir en su persecución, pero no podía dominar aquel caballo, así que se limitó a tratar de mantenerse sobre él y dejarse llevarla donde le condujese. Tras una loca carrera bajo la lluvia, a la que Viana se le hizo eterna, el caballo se adentró en la espesura del bosque, pero la joven apenas fue consciente de ello, ni siquiera cuando empezó a verse azotada por las ramas mojadas que arañaron su fina piel. Llegó un momento en el que no pudo más, y aprovechando que el animal había minorado la velocidad, se dejó resbalar de su lomo y cayó sobre los arbustos empapados. Trató de incorporarse, pero no fue capaz. Perdió su sentido y se hundió en la oscuridad. Capítulo 4. En el que se cuenta lo que hizo Viana después de huir del castillo y el encuentro que tuvo en las lindes del gran bosque. Viana nunca llegaría a saber cuánto tiempo estuvo tendida bajo la lluvia, inconsciente entre la maleza. Al cabo de un rato creyó escuchar un rumor entre los árboles y abrió los ojos, parpadeando. Solo vio la sombra de un hombre en la oscuridad, una risa seca y una voz que por alguna razón le resultó conocida. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? La joven intentó levantarse para salir huyendo, pero su cuerpo no le obedecía y le estaba costando mucho mantenerse consciente. Cuando el desconocido se inclinó sobre ella, Viana manoteó desesperada, pero el esfuerzo le hizo perder el sentido de nuevo. Despertó en varias ocasiones, aunque apenas guardaría recuerdo de todo ello. Solo luces cambiantes, el rumor de la lluvia, olor a bosque y a sopa caliente, el tacto áspero de la manta que la cubría y la sombra del hombre que la había rescatado recortándose contra una pared de troncos. Imágenes, retazos, que se conservarían para siempre en su memoria, aunque no fuera capaz de unirlos para dibujar un lienzo completo. Cuando por fin recuperó la conciencia, podría haber pasado horas o podrían haber sido días. Viana no lo sabía. Descubrió que ya había amanecido y también había cesado la lluvia, porque un rayo de sol le colgaba por la ventana, jugueteando con sus cabellos de color miel. La muchacha parpadeó confusa. Se llevó la mano al labio herido con precaución y notó que ya no sangraba, aunque todavía le dolía el tacto. La brutal huella que Holder había dejado en aquella tardaría un tiempo en sanar. De todas formas, se dio cuenta de que no tenía restos de sangre seca sobre su piel. Alguien la había limpiado y curado. Miró a su alrededor. Se encontraba en el interior de una cabaña. En la pared del fondo, la chimenea conservaba los restos de un fuego que había servido para calentar el contenido de una pequeña olla. Estaba recostada sobre el único camastro de la única estancia que había y se incorporó con aprensión. La ropa que colgaba de los ganchos de la pared, un grueso manto de pieles y un viejo jubón, eran indudablemente masculina. ¿Quién la había cogido en su casa y por qué razón lo había hecho? ¿Qué había sucedido mientras ella estaba inconsciente? Si es que había sucedido algo. Su temor creció al comprobar que solamente llevaba puesta su camisa interior. Buscó un vestido con la mirada y lo halló tendido cerca de la chimenea, el suyo propio. Probablemente su rescatador la había puesto allí para que se secara. Aún así, aquello no garantizaba... Sus pensamientos fueron bruscamente interrumpidos por el chirrido de la puerta al abrirse. Viana se levantó de un salto, se sintió mareada, pero luchó por mantenerse en pie y retrocedió hasta la pared temblando. El hombre que acababa de entrar era alto y nervudo, portaba un arco y un carcaj en la espalda y un par de conejos muertos pendían de su cinturón. Estaba a contraluz, de modo que Viana no podía ver sus rasgos con claridad. De todas formas, la capucha que le cubría la cabeza tampoco facilitaba las cosas. «Así que ya estás despierta», dijo. «Ya era hora, marmota». Viana no respondió. Estaba demasiado asustada como para sentirse ofendida, de modo que permaneció quieta, apoyada contra la pared, sin quitarle la vista de encima. «¿Eres la hija del duque Corben, verdad?», preguntó él. «La chica que se casó con el bárbaro Holder». Viana se irguió, molesta porque el desconocido no usaba con ella el trato que merecía su posición. «¿Cómo lo sabéis?», farfulló como pudo, ya que el labio hinchado no le permitía vocalizar muy bien. Trató, sin embargo, de imprimir un tono desafiante a su voz. Él dio un par de pasos hacia adelante y la luz que entraba por la ventana iluminó su rostro. En ese momento Viana lo reconoció y reprimió una exclamación de asombro. Se trataba de Lobo, el hombre que había irrumpido en el castillo de Normont para anunciar que los bárbaros estaban en camino. Parecía haber pasado décadas desde entonces. «Te vi en la celebración del solsticio», respondió él, «aunque entonces no sabía quién eras. Pero me llegaron rumores de tu boda con ese Holdar y no estábamos lejos de Torraspino, así que no he tenido que matar más que atar cabos». «Aunque también tenía entendido de que estabas embarazada», añadió, echándole un vistazo crítico. «Sí que debe ser escuálido ese pequeño bastardo». Bien enrojeció y alzó la barbilla con dignidad, tratando de fingir que no le importaba que le vieran ropa interior. «No estoy en estado», anunció. «Solo lo simulé para que Holdar me dejara en paz». Lobo pareció genuinamente sorprendido. «Y ahora te has escapado, ¿verdad?». Dio un paso hacia ella, pero Viana se puso tensa. «No temas», la tranquilizó. «Aquí estarás a salvo de él». A la joven le enfureció su tono condescendiente. «No tengo miedo de Holdar porque está muerto», declaró. «Yo misma lo maté». Lobo frunció el ceño y Viana tuvo la satisfacción de comprobar que le había impresionado. El hombre sacudió la cabeza y dijo: «Todo eso me lo tienes que contar con calma y en detalle. Ven, siéntete aquí y...». «No tengo intención de sentarme en ningún sitio con vos, caballero», replicó ella con gélido orgullo. «Al menos, no hasta que me habléis como corresponde a mi condición y sobre todo tengáis la decencia de devolverme lo que me habéis arrebatado». Lobo se quedó perplejo un momento, probablemente preguntándose a qué se refería Viana, hasta que cayó en la cuenta de que su vestido seguía tendido ante la chimenea. Dejó escapar una carcajada y se lo lanzó para que ella lo recogiera al vuelo. «Como deseéis, mi señora», replicó burlón, «pero deberíais ir haciéndolos a la idea de que vuestra condición ya no existe. Desapareció, igual que la mía, el día en que los bárbaros invadieron Norte. Ahora ellos son los reyes, los duques y los condes, y nosotros solo tenemos dos posibilidades: someternos a ellos o luchar». Viana había empezado a ponerse el vestido, roja de ira ante la actitud del Lobo, pero sus últimas palabras le dieron que pensar. Mientras se peleaba con los cordones de la prenda que se ataban a la espalda, normalmente era Dorea quien se encargaba de vestirla todas las mañanas. Se preguntó en qué lado quería estar. Ella había probado la opción de someterse, porque era lo que esperaba de una doncella como ella, y no le había gustado la experiencia. No quería regresar a Torraspina y arriesgarse que la castigaran por haber matado a Holdar, con la muerte, como había dicho Alda. Por otro lado, si Harak no la ejecutaba, seguramente la casaría con otro de los jefes bárbaros, y la aterrorizaba la sola idea de pasar el resto de su vida dando a luz hijos de los invasores. No, no podía regresar, pero tampoco podía luchar, como había insinuado Lobo. Al fin y al cabo, ella era una mujer, no tenía fuerza ni arrestos suficientes para plantar cara a los bárbaros. Entonces recordó cómo había desafiado a Holdar y lo había golpeado para protegerse de su agresión, y ahora el bárbaro estaba muerto. No estaba tan indefensa como parecía, ni él había resultado tan invencible. Sacudió la cabeza confusa. También existía, claro, una tercera opción: huir y ocultarse en un lugar donde los bárbaros no lograran encontrarla nunca. Aquello sería muy diferente de lo que había dicho Robin, pero después de todo, Viana era una doncella, no se esperaba que ella se fuera valiente. Lobo captó su turbación y sonrió. «Creo que deberíamos hablar con calma», dijo. «Tengo mucha curiosidad por saber cómo has matado a Holdar, si es cierto que lo has hecho, y cómo es que has aparecido aquí». A Viana no le importó en esta ocasión que su sobrevalorador tuviera que hablarle como una chiquilla. Decenas de ideas daban vuelta en su mente y necesitaba ordenarlas, por lo que accedió a sentarse junto al Lobo frente a la chimenea. Mientras él encendía el fuego, colocaba sobre la lumbre un caldero lleno de agua, desollaba y troceaba los conejos y pelaba algunas hortalizas para el guiso. Viana le relató todas sus desventuras del día en que los dos emisarios del rey Harak se presentaron ante las puertas de Roca Gris. Lo hizo lentamente y con muchas pausas, pero el Lobo no lo interrumpió ni una sola vez. Solo frunció el ceño cuando ella le habló del somnífero y de su falso embarazo, y después de nuevo al relatarle el incidente del asado, Viana pensó que seguramente su anfitrión desaprobaría su conducta, pero cuando terminó de hablar y él tomó la palabra de nuevo, no parecía enfadado, sino pensativo. «Vaya muchacha, ¿quién lo hubiera dicho? Parece que tienes agallas». «Todas las damas de la alta cuna de edad de merecer han sido desposadas con guerreros bárbaros. Harak las ha repartido entre los jefes de los clanes como si fueran cabezas de ganado. Sin embargo, que yo sepa, solo tú has tenido la desfachatez de resistirte al destino que habían elegido para ti. Algunos de los caballeros del rey Radis no podrían lo mismo». Viana no respondió enseguida. Apenas había mencionado a Robin, porque seguía siendo un asunto demasiado doloroso para ella, pero no pudo evitar pensar en él en aquel momento. Recordó entonces que si era cierto que Belicia lo que le había contado, luego había sido también un caballero del rey. «¿Y vos?», le preguntó. «¿No luchasteis contra los bárbaros? ¿Qué hacéis aquí?». Lobo hizo una mueca. «Fui uno de los primeros en acudir al encuentro de los bárbaros, porque ni Dorminio está al pie de las Montañas Blancas. Los vi venir. Escuché sus tambores y sus gritos de guerra, y casi pude oler su apestoso aliento desde mi torre. Reuní a todos los hombres que pude y traté de detenerlos, pero eran muchos, y los ejércitos del rey llegaron demasiado tarde. Yo tuve la suerte de escapar con vida porque me herieron en un costado. Me cayó el caballo encima y me dieron por muerto. Tenía tantas ganas de obtener un premio mayor que no se molestaron en comprobar si aún respiraba. Arrasaron con todo lo que encontraron a su paso, pero apenas se detuvieron, porque los objetivos de Harak eran el corazón de Nortia, el castillo de Normont y la corona del rey Radis. Cuando recuperé la conciencia, descubrí que todos mis soldados estaban muertos y que mi casa había ardido hasta los cimientos. Vine a refugiarme al bosque, para lamer mis heridas como un perro viejo. Cuando estuve listo para volver a la acción, ya era demasiado tarde, o al menos, eso penaba. Añadió, dirigiendo a Vian una mirada de soslayo que ella no supo interpretar. «Pero es demasiado tarde», recalcó ella. «No hay nada que podamos hacer para recuperar Nortia, ¿verdad?» No había nada que pudiéramos hacer, y sin embargo, una muchachita remilgada como tú, educada para ser perfecta esposa de un perfecto caballero, que no ha sido adiestrada en las artes de la guerra, ha logrado derrotar al jefe de uno de los grandes clanes de las estepas. Viana enrojeció, no supo si de vergüenza o de satisfacción. «Pero fue por casualidad», argumentó. «Un accidente. No habría sido capaz de hacerlo en otras condiciones». «Aún así, te atreviste a desafiarlo, y eso es algo digno de tenerse en cuenta. Verás, he estado pensando mucho este tiempo, rumiando sobre lo que haría si tuviese un puñado de hombres valientes a mis órdenes. Si pudiese organizar un ejército...» «No entiendo lo que queréis decir». Lobo la miró pensativa. «No importa», dijo finalmente. «Quizá me estoy precipitando». Sobrevino un breve silencio. Viana aprovechó para preguntar. «¿Pero dónde estamos?» «En el gran bosque», respondió Lobo. La joven se incorporó sobresaltada. «No temáis», añadió al ver su reacción. «No nos encontramos en el bosque profundo, sino en sus límites, muy cerca de la civilización». «Aún así, se trata del gran bosque», exclamó ella. «¿No habéis oído las historias que se cuentan? Debemos salir de aquí cuanto antes». «Tranquila, conozco estos parajes y te garantizo que conmigo estarás a salvo», insistió Lobo. «Si hay brujas o duendes viviendo en el bosque, yo no los he visto. Además, los bárbaros nunca llegan hasta aquí, no se atreven». «Y seguramente tiene buenos motivos», pensó Viana, pero no le dijo en voz alta, porque en el fondo se sentía aliviada. Lobo le sirvió una escudilla de guiso de conejo que se había estado borboteando en la olla, y ella la aceptó agradecida. Lobo la dejó comiendo junto al refugio y al fuego, y se levantó para ir en busca de su capa. «¿Te vas?», preguntó Viana, sin ser consciente de que ella también había dejado de tratarla de voz. «Voy a acercarme a Campo Espino. Espéreme aquí y aprovecha para descansar. Volveré al anochecer». Viana asintió sin una palabra. Lobo tampoco añadió nada más, se despidió con un guiño y se fue dando un portazo. Ella no salió de la cabaña en toda la tarde, pese a que Lobo le había asegurado que no corría peligro en los linderos del gran bosque, se sentía más segura en cuatro paredes. Lobo regresó como había prometido, cuando las primeras sombras del crepúsculo empezaron a culebrear por los recodos del bosque. Había aprovechado bien el tiempo. Mientras desplumaba las dos perdices que había cazado, le contó que las cosas estaban muy revolucionadas en el castillo. Privados por su líder, los bárbaros no habían sabido reaccionar. Finalmente, habían enviado un emisario a la corte para informar a Harak de lo sucedido. Los demás seguían buscando a Viana por todas partes para hacerle pagar la muerte de Holda. «¿Y Dorea?», preguntó Viad, muy impaciente. «¿Y el resto de la gente que dejé en el castillo?» Parece ser que, aprovechando la confusión general, escaparon sin ser advertidos. Cuando los hombres de Holder quisieron encontrarlos, ya era demasiado tarde. De modo que no solamente te buscan a ti, también a tus damas de compañía y a la familia de campesinos a la que cogiste. Les has causado un buen dolor de cabeza a sus salvajes, jovencita», añadió riéndose entre dientes. «No puede ser», murmuró Viana. «Dorea sabe cuidar de sí misma, pero esa mujer y sus hijos no tienen ninguna culpa. Solo fueron al castillo para pedir algo de cenar porque estaban hambrientos. ¿Qué les pasará si los encuentran?» «Con un poco de suerte, pronto dejarán de buscarlos. Después de todo, fuiste tú quien acabó con la vida de Holder, y ellos estaban allí solamente por casualidad». «De todas formas, me quedaría más tranquila si sé que están totalmente a salvo». Lobo asintió. «Bien», dijo. «Volveré al pueblo dentro de unos cuantos días para ver si me entero de más cosas». Viana le dirigió una mirada llena de agradecimiento. Los días siguientes transcurrieron muy deprisa. Viana se recuperó pronto de su enfrentamiento con Holder y su desesperada huida bajo la tormenta, pero convencida ya de que estaba segura en casa de Lobo, empezó a sentirse cómoda en aquel lugar. Él le había cedido caballerosamente su camastro, y al cabo de un par de noches Viana empezó a dormir mejor y a comer con mayor apetito, e incluso se animó a dar cortos paseos por los alrededores de la cabaña, aunque sin atreverse a alejarse demasiado. Al cabo de unos días, Lobo volvió a sentarse para recabar información, y cuando volvió, las noticias que traía no eran muy esperanzadoras. El rey Jarak se había enterado de la osadía cometida por Viana y había puesto precio a su cabeza, y era un precio muy alto, pero no porque la consideraran realmente peligrosa. Al fin y al cabo no era más que una doncella, sino porque no se había conformado con ocupar el lugar que le correspondía y había desafiado el poder de los invasores. La ofensa no era solo contra Holdar, era contra todo el pueblo bárbaro y por extensión contra el mismo rey Jarak. De hecho, comentó la voz pensativa, creo que eso le habría tomado mejor si hubiese sido un caballero. Entonces, probablemente, y tras alabar en público tu fuerza y tu valor, te habría regalado un castillo. Torrespino, por ejemplo. Con esos bárbaros nunca se sabe. Viana levantó la mirada esperanzada. ¿Podría devolverme Roca Gris si demuestro que soy...? No, olvídalo. Concluyó al darse cuenta del absurdo de su pretensión. No esperes que vaya a perdonarte, dijo él. Considera que lo has insultado gravemente, así que todo mundo está buscándote para entregarles tu cabeza en bandeja de plata. Viana se estremeció. «Entonces he de escapar de aquí», murmuró. Lobo soltó una carcajada burlona. «¿Y a dónde crees que podrías ir si te capturaran?» «Intentaría llegar al sur...» «Aunque lograras atravesar Nortia, los reyes del sur temen el poder de Jarak y están tratando de congraciarse con él porque saben que son su próximo objetivo». «Cobardes», escupió con desagrado. Viana se quedó de piedra. «Pero deberían reunir un ejército para pelear contra Jarak, no adularlo», exclamó. Eso es exactamente lo que pienso yo, gruñó Lobo. Pero también pensaba así el rey Radis, y mira cómo acabó. Recordó, y había cierto reposo de amargura en su voz. Los poderosos son capaces de cualquier cosa por conservar lo que tienen. Viana pensó en Robin y se dijo a sí misma con tristeza que Lobo tenía mucha razón. Entonces, ¿qué puedo hacer? Quizás si me oculto en alguna aldea y me hago pasar por campesina. Pero su anfitrión respondió con una carcajada. No me hagas reír, Viana. Tú jamás pasarías por una campesina. Mírate, tienes la piel blanca, de quien nunca ha trabajado bajo el sol. Tus manos son suaves y finas y está claro que no has pasado hambre. Añadió, echando una mirada burlona a la figura de la muchacha. Viana enrojeció sintiéndose muy ofendida. Ella era una doncella muy hermosa. La piel blanca, el rostro redondo y las formas generosas eran signos de belleza y de salud. Obviamente una mujer delgada lo era porque no comía suficiente, de modo que no entendían las insinuaciones del Lobo. ¿Qué hay de malo en mí?, protestó. Incluso cuando todo el mundo sabía que estaba prometida a Robin, los caballeros jóvenes me cortejaban a docenas, declaró. Componían muchas canciones alabando mi belleza. Y no mentían, respondió el Lobo conciliador. Pero tu aspecto indica el tipo de vida que has llevado. No has trabajado jamás, y por tanto serías incapaz de adaptarte al campo. Llamarías tanto la atención como un bárbaro en un baile de la corte. De la antigua corte, quiero decir. Entonces nunca podré salir de este bosque, murmuró ella sintiéndose muy desgraciada. Y aquí me quedaré hasta que los bárbaros vengan a buscarme. Porque hoy no se atreven a traspasar sus fronteras, pero pronto alguien lo hará. Descubrirá que no hay nada que temer, y avanzarán un poco más, y así hasta que encuentren esta cabaña. Porque ellos son así, Lobo. Nunca permiten que algo les dé miedo durante demasiado tiempo. Por eso tenemos que prepararte, dijo él, levantándose con decisión. Mañana empezará tu entrenamiento. ¿Entrenamiento? Repitió Viana sin entender. Lobo asintió. Hasta ahora has tenido suerte, pero me temo que a partir de ahora vas a necesitar algo más que bebedizos y rellenos de abdominales para sobrevivir en este mundo de bárbaros. Así que te voy a enseñar a luchar. ¿A luchar? ¡Pero soy una doncella! Se escandalizó Viana. Con mayor motivo, ¿ves esto? Añadió su oreja mutilada. ¿Sabes cómo la perdí? Cuando era joven tuve que escoltar a una dama hasta el castillo de su tío. Nos atacaron unos bandidos por el camino. No eran grandes luchadores, pero pudieron herirme porque me vi obligado a defender a la dama. Ese día perdí algo importante, que es más fácil pelear si no tienes que cuidar a otro. Y que las mujeres dan muchos problemas. Es una lección que aprendí de la fondadera dura. Vaya, refunfuñó Viana. También te enseñaré a moverte en el bosque, a seguir rastros, a cazar. ¿O qué creías que podrías seguir viviendo aquí sin hacer nada? Eso no es el castillo de tu padre. Te has recuperado del todo y no vas a seguir granduleando. Ahora aprenderás a valerte por ti misma. Pero yo soy una doncella, insistió Viana. Lobo negó con la cabeza. No, Viana. Ahora eres una proscrita. La muchacha se estremeció de horror. Los proscritos eran gente malvada, individuos malcarados que vivían como salvajes en los bosques. Se comportaban como animales y vivían aún peor. Significa que estás fuera de la ley, le explicó Lobo, malinterpretando su expresión. Ya sé lo que significa, se defendió ella. Y sigue siendo igual de espantoso, muchas gracias. Pero Lobo rió entre dientes. No sé si se trata de la ley de Jarak, piénsalo bien. Y no dijo más. Pero Viana, en efecto, meditó mucho al respecto, Pensó en todas las veces que había deseado ser hombre para defender sus derechos, en lo mucho que había odiado a los bárbaros desde la muerte de su padre, en que había escapado del destino que Haraka había elegido para ella, y en que Lobo tenía razón. No era más que una muchacha, y sin embargo, había acabado con la vida de uno de los grandes jefes bárbaros, y no había sido la única en desafiar a los invasores. También Dorea la había colaborado, y mucho, en la caída de Holdar, y también ella era mujer. A la mañana siguiente se levantó muy emocionada. Apenas había podido dormir pensando en las posibilidades que le ofrecía el lobo. Aprendería a cazar como un montero, a luchar como un guerrero, a cabalgar horcajadas como le hacían los hombres. ¿Sería capaz de manejar una espada, de enfrentarse a los bárbaros? De repente y en muy pocos días sus deseos habían cambiado completamente. Ya no se imaginaba como una pobre damisela en apuros. Ya no soñaba con una boda de cuento. De hecho, el recuerdo de Robin le causaba más ira que dolor. Ahora se veía a sí misma como la heroína que desafiaría a Harak y vengaría a su padre. Sin embargo, Lobo echó por tierra todas sus expectativas cuando le arrojó a la cara un montón de prendas viejas. «¿Qué es esto?», casi chilló Viana. «Ropa de hombre», replicó él. «¿Pues que pensabas andar por el bosque con ese vestido?». «Con este precisamente no», dijo ella ofendida. Llevaba todavía la misma ropa con la que había huido de Torrespino y había estado suspirando por cambiarse desde entonces. «Pero cuando me dijiste que me traerías una muda, pensaba que te referías a otra cosa». Lobo le respondió con una carcajada seca. Viana se tragó su indignación porque comprendería que él estaba en lo cierto. Si quería hacer las cosas de hombres, tendría que vestir como uno de ellos. Volvió a entrar en la cabaña para cambiarse. Le costó más de lo que había imaginado. Y cuando finalmente salió al exterior, estaba muerta de vergüenza porque las calzas que llevaba le hacían sentir que iba enseñando las piernas a todo el mundo. «No me mires tanto», gruñó, tratando de taparse con las manos ante la mirada inquisitiva del lobo. «Llevas mal puesta la camisa», dijo él, y se acercó a Viana para juzgársela. «Es que es demasiado corta», se quejó ella. «Es una camisa de hombre, Viana. ¿Y dónde está tu jubón?». Ella enrojeció. «No me quedaba bien», se defendió, pero lo cierto era que no había sabido ponérselo. Lobo sacudió la cabeza. «No me lo puedo creer», masculló. «Vamos a dejar de protestar. Aquí no va a verte nadie». «¿Me estás viendo tú?». Lobo puso los ojos en blanco y suspiró. «¿Quieres que sea tu maestro, sí o no?». Viana dudó un poco, pero finalmente asintió. «Bien», respondió Lobo con brusquedad. «Entonces sígueme». Dio media vuelta y se alejó de ella con paso rápido. La joven se esforzó por mantener su ritmo. Se sentía muy extraña llevando aquellas ropas, casi como si fuera medio desnuda. Pero pronto fue abandonando aquella sensación, porque había muchas otras cosas de las que ocuparse. En primer lugar, descubrió que era mucho más fácil moverse sin las pesadas faldas que estaba acostumbrada a llevar. Maravillada no tardó tanto en olvidarse del decoro o de la falta de él, y se centró en mantener el paso del lobo a través de la espesura. Le resultó más difícil de lo que había imaginado. Pese a su recién adquirida ligereza, tropezaba con todas las raíces y el pelo se le enredaba en todas las ramas. Además, los arbustos arañaban su delicada piel. Sin embargo, no se quejó en ningún momento. Se daba cuenta que había discutido cada una de las decisiones del lobo, a pesar de que en el fondo le parecían razonables, y aunque los hábitos que le habían enseñado desde niña eran muy difíciles de olvidar, estaba dispuesta a dejarse adiestrar por él. Por eso se tragó su orgullo y las lágrimas que amenazaban con asomar a sus ojos, y luchó por demostrar que estaba a la altura. De pronto el lobo se detuvo y alzó la cabeza para escuchar con atención. Viana tardó un poco en alcanzarlo. «Silencio», dijo él, pero la muchacha no podía dejar de jadear de puro cansancio. Lobo le dirigió una mirada irritada y lentamente armó su arco con una flecha. Después, rápido como el pensamiento, se dio media vuelta y disparó. Se oyó un chillido en la espesura y Viana alcanzó a ver una mancha gris que se alejaba corriendo. Lobo lanzó una maldición. «Lo has espantado, pedazo de torpe», le riñó. «Haces tanto ruido en realidad que me sorprende que hayamos podido llegar tan cerca. Qué pena, era una buena pieza». «Lo siento», murmuró ella. No tenía ni idea cuál era el animal que Lobo había permitido cazar, pero ni siquiera se atrevió a preguntarlo. Entonces él se quedó mirándola y pareció ablandarse un poco. «No te preocupes», la consoló. «Para ser el primer día lo has hecho bastante bien». «¿Tú crees?». Viana la miró con desconfianza, convencida de que se estaba burlando de ella, porque no tenía la sensación de estar haciendo un buen trabajo. Sin embargo, el lobo parecía sincero. «Me has seguido hasta aquí», hizo notar, «y he dejado atrás gente más experimentada que tú. Pero resulta que eres muy obstinada, por suerte para ambos». Viana no sabía si debía sentirse o no halagada, pero optó por no replicar. Entre otras cosas, porque estaba tan cansada que agradecería que le hubiesen detenido, aunque fuera por un solo momento. Mientras Lobo se inclinaba para examinar un rastro que a ella le resultaba completamente invisible, la muchacha aprovechó para tratar de desenredarse el pelo y quitarse los rastrojos que habían quedado enganchados en él. Cuando alzó la mirada, vio que Lobo le observaba fijamente y supo lo que estaba pensando. Oh, no, protestó. Ni hablar. Él sonrió. Me temo que sí, mi estimada damisela. Al día siguiente, Viana salió de la cabaña con paso lento, como si sacudiera su propia ejecución. Se había puesto su ropa de hombre sin quejarse, aunque con gran esfuerzo porque le dolía todo el cuerpo debido a la excursión del día anterior. Fuera le esperaba Lobo, afilando su navaja. Viana tragó saliva. Me encanta hacer esto antes de desayunar, comentó él con fricción. Viana suspiró y se sentó en un tocón de espaldas a él. Sintió las manos de Lobo recogiendo su largo cabello color miel. Cerró los ojos, pero él se detuvo. ¿Estás segura? Viana abrió los ojos de nuevo. Pensó en Haraki y en sus aires de superioridad, en Holder y sus modales groseros, y también pensó en Robin y cómo se había desdenido de ella cuando más la necesitaba. Entornó los ojos y apretó los dientes. Sí, dijo con rotundidad. Adelante. Muy bien, asintió Lobo. Ahora no te muevas. ¿Sabes cómo perdí una oreja? Fue por culpa de un barbero a la que le temblaba demasiado el pulso. Ese día aprendí dos cosas. Que nunca se debe esgrimar algo afilado después de haber bebido, y que uno no debe fiarse de los barberos. Viana reprimió una sonrisa, pero no respondió. En silencio observó cómo los mechones de su cabello caían al suelo uno tras otro. Cada uno de ellos se llevaba con él un retazo de su vida anterior. Una vida, asumió por fin, que había dejado atrás para siempre. Cuando el Lobo terminó, Viana agitó la cabeza y la sintió sorprendentemente fresca y ligera. De nuevo, y al igual que cuando había vestido ropa de hombre por primera vez, experimentó una desconcertante sensación de desnudez. Se volvió hacia Lobo. «¿Cómo estoy?», le preguntó. Su maestro pareció un poco confundido por la pregunta. Se rascó la cabeza un momento antes de responder. «No sé... distinta». «¿Distinta?», repitió Viana, casi parpadeando la palabra. «Distinta», volvió a decir. Movió la cabeza de nuevo, sintiendo que los mechones que quedaban de su melena golpeaban su rostro, libres y salvajes. Sí, probablemente se veía distinta, y se dio cuenta en aquel momento que también se sentía diferente. Una parte de ella se resistía a abandonar a la remilgada damisela que había sido, pero otra Viana, más fuerte y valiente, pugnaba por abrirse paso entre los jirones de aquel pasado que no iban a volver. La nueva Viana había nacido y crecido en la sombra de la invasión bárbara y de todo lo que había surgido de ella. La nueva Viana comprendió de pronto. Estaba preparada para luchar. Se levantó de un salto, reprimió una mueca de dolor y miró al Lobo con expresión resuelta. «Bien, estoy lista», anunció. «Espero hacerlo mejor que ayer». Lobo le dedicó una media sonrisa. «No me cabe la menor duda», le aseguró. Viana también sonrió. Capítulo 5. De la fiesta del florecimiento que se celebró en Campo Espino y de lo que aconteció cuando Viana trató de salvar el reino por su cuenta y riesgo. Viana se deslizó en silencio por la espesura y agudizó el oído. No había nada salvo el susurro de las hojas de los árboles. Olisqueó el aire, la brisa le traía un aroma familiar. Cerró los ojos y volvió a escuchar. Sí, ahí estaba. Era casi imperceptible. El sonido de unas pequeñas pezuñas rascando contra el suelo. Te pillé, amiguito, pensó. Abrió los ojos y tensó la cuerda de su arco, apuntando la flecha en una dirección muy concreta. No necesitaba ver su presa para saber que estaba allí, pese a que el levísimo movimiento del follaje que había detectado podría verse el viento. Pero ella ya sabía leer las señales ocultas en el bosque que revelaba solo a los observadores más avisados. Aguardó, inmóvil, como una estatua sin hacer ruido. Entonces, cuando el matorral se onduló de nuevo, soltó la cuerda. La saeta voló impecable hasta su objetivo y encontró un blanco. Viana oyó el chillido del jabalí y se apresuró a cargar el arco de nuevo. Lo vio salir embalado entre los arbustos y arremeter contra ella, furioso y loco de dolor. No era un ejemplar muy grande, apenas un jabato, como había deducido Viana tras seguir el rastro hasta allí. La flecha se había clavado en uno de sus cuartos traseros y no había bastado para matarlo. Pero la joven no se amilanó. Disparó una segunda flecha, la que acertó en el punto vital. El jabalí hundió un par de pasos más antes de desplomarse en el suelo muerto. Viana silbó para su concreto. No solía tener jabalí para cenar. Lobo estaría contento. Procedió a pasar una cuerda por las patas traseras del animal para cargárselo a la espalda. Apenas exhaló un poco más de aire cuando lo alzó en volandas, y sonrió a pesar de que unos meses antes habría sido incapaz de levantar aquella presa ella sola, y mucho menos de cobrársela con apenas dos flechazos. Pero había cambiado mucho en todo aquel tiempo, se había vuelto fuerte y musculosa, y su fina y blanca piel parecía ahora la de un muchacho, curtida por la vida al aire libre. En muchas ocasiones había echado al menos su pasado en roca gris, pero su entrenamiento con Lobo había sido duro y difícil, y el invierno había resultado especialmente frío. Pero ahora llegaba de nuevo la primavera, y el gran bosque reventaba de vida. Era mucho más sencillo encontrar presas para llevar al puchero, y Viana disfrutaba con la caza y las excursiones por la floresta. A pesar de todo, el jabalí seguía resultando una carga pesada, de modo que la muchacha se detuvo junto al arroyo para descansar. Allí se lavó la cara y contempló su reflejo en el agua. Seguía llevando el pelo corto y como un hombre, se sentaba a la más cómoda ropa masculina, que le resultaba extraña la idea de haber llevado alguna vez aquellos embarazosos vestidos de doncella. Frunció el ceño al ver las pecas que salpicaban sus mejillas. Sí, desde luego, parecía un muchacho, pero eso no era ninguna novedad. Una mañana, cuando el invierno ya estaba tocando su fin, Viana se había atrevido a acercarse a Campo Espino, la población más cercana. Se había cubierto la cabeza con una capucha. Como aquel día cayó una lluvia fina sobre la comarca, no había resultado nada extraño que se envolvieran también con una capa de fieltro cálida y resistente. Se había aproximado con timidez a la plaza del pueblo. Era el día del mercado, pero no había mucha gente porque el tiempo no lo acompañaba. Ella traía consigo un par de liebres para intercambiar y estuvo merodeando por entre los puestos, pero todo el mundo le había confundido con un chico y nadie le había relacionado con la joven dama que había escapado del castillo de Torraspina en una noche de tormenta, varios meses atrás. Ni siquiera los dos bárbaros que regateaban en voz de grito con el herrero le habían dedicado algo más que una mirada indiferente. Sin embargo, Lobo le había regañado por su osadía. «Alguien podría haberte reconocido», ladró. «¿En qué estabas pensando?». Pero Viana no le hizo caso, porque por dentro se sentía exultante de alegría. Le gustaba vivir en el bosque, había aprendido a moverse por allí como cualquiera de los animales que lo habitaban, pero a menudo echaba de menos la compañía de otros seres humanos. No era que no sintiera el gusto con Lobo, pero estaba pasando de ser un gran referente en su vida, y aunque no lo sustituiría al padre que había perdido, sí era lo más parecido a él que podría haber conseguido, dadas las circunstancias. Se había acostumbrado a sus riñas y a sus modales bruscos, y había llegado a sentir por él un auténtico afecto. Pero necesitaba algo más. Y ahora que sabía que podía vagar por el pueblo sin peligro, incluso charlar con los lugareños, si disfrazaba convenientemente la voz, no pensaba renunciar a esto, por mucho que Lobo se enfadase. No obstante, en el fondo sus consejos callaban en ella, porque no había vuelto a acercarse a la aldea más de un par de veces desde entonces. Quizá, y al fin y al cabo, el lugar estuviese en el bosque. Se quedó contemplando el arroyo pensativo. Al otro lado, la floresta se volvía más oscura. Era el límite que había marcado Lobo a su territorio, y que ni siquiera él se atrevería a cruzar. Más allá, el bosque era espeso e impredecible, y se decía que sucedían cosas muy extrañas. Más allá, la gente se perdía y no regresaba jamás. En cierta ocasión, Bien había expresado sus dudas acerca de aquellas historias. Le había dicho al Lobo que seguramente alguien lo bastante parado como él, por ejemplo, podría ir y volver a ver con el corazón del gran bosque sin problemas. O incluso, atravesarlo por parte a parte sin descubrir hasta dónde se extendía. Lobo se había enfurecido tanto como la vez que ella se había acercado al pueblo por su cuenta de riesgo, de modo que Viana no podía regresar a la civilización, pero tampoco le estaba permitido ir más allá de aquel arroyo. Su territorio, que al principio le había parecido sobrequejoramente grande, empezaba a quedarse estrecho. A su llegada al bosque, cada día había supuesto un nuevo reto. Le había resultado muy difícil aprender a cazar y a rastrear como Lobo quería, y por si fuera poco, había llegado el invierno justo cuando el entrenamiento comenzaba a dar sus frutos. Lobo y Viana habían luchado por sobrevivir a las fuertes nevadas y a la escasez de presas. Viana había pasado noches enteras acurrucado junto a los rescoldos de la chimenea, tiritando de frío con los pies llenos de sabañones por la primera vez en su vida. El viento helado había gritado sus labios, que ya no eran suaves y carnosos como antaño, pero había salido adelante y estaba muy orgullosa de ello. Más, incluso de haber sido en el pasado una de las doncellas más hermosas del norte, si sabía qué hacer con caso a los poetas de la corte. Con la llegada de la primavera, las cosas se habían vuelto sorprendentemente fáciles. Todos los animales salían de sus madrigueras y criaban como locos. Era tan sencillo seguirles el rastro que la caza ya no tenía tanta emoción. Viana no tardó en comprender que el invierno le había endurecido y que sintió todavía más satisfecha con su evolución y aprendizaje. Sin embargo, no podía preguntarse qué había a continuación. Necesitaba nuevos retos, otros horizontes para explotar. Ya conocía su territorio como la palma de su mano, cada árbol, cada piedra, cada recodo y cada revuelta del arroyo, y soñaba con ir un poco más lejos. Tanto Campo Espino como el corazón del gran bosque la atraían por igual. Cualquiera de los dos sitios habría sido un destino aceptable para ella, pero se veía obligada a mantenerse oculta, atrapada entre ambos mundos. Pronto empezó a sentirse de nuevo encarcelada, casi como cuando vivía con Holda. Suspiró y echó un vistazo a los rayos del sol que se filtraban por el tamiz de las hojas. Era ya hora de volver a casa. Estaba planeando una escapada al pueblo para disfrutar de la fiesta del florecimiento, cuando oyó un ruido que la puso en tensión. Eran pisadas humanas, no cabía duda. Y no se trataba de Lobo, él nunca hacía el menor sonido cuando se deslizaba a través del bosque. Viana cargó con su jabalí y se ocultó tras unos arbustos. Nada indicaba que había estado allí sentada hace apenas unos instantes. Pero oyó voces, hablaban en el idioma áspero y gutural de los bárbaros, y Viana no pudo evitar apretar los dientes con rabia, pero contuvo su ira y permaneció en la espera, porque se sentía intrigado. ¿Qué hacían los bárbaros en el gran bosque? No tardó en divisarlos, eran tres, y avanzaban pesadamente a través de la espesura. parecieron aliviados al encontrar aquel claro junto al arroyo, porque se detuvieron un momento para beber y descansar. Viana sabía que la tierra que le procedían tenía pocos bosques y que se componían sobre todo de extensas heladas llanuras que se abrían entre cadenas montañosas. En el mundo de los bárbaros siempre era invierno y hacía demasiado frío como para que pudieran formarse un bosque tan denso como aquel. No era de extrañar, por tanto, que ahora avanzaban por la floresta con la gracia de un buey atrapado en una alfarería. ¿Pero cómo habían llegado hasta allí? ¿Por qué se habían tomado la molestia de penetrar en el gran bosque? Viana se estremeció, por lo que se hallaban lejos de la cabaña en la que ella y luego vivían. Trató de entender su conversación. Durante los largos meses que había pasado como esposa de Holdar, había aprendido ese idioma lo bastante bien como para poder comprenderles cuando hablaban, aunque había perdido mucha práctica. Por ello, al principio solamente pudo captar algunas palabras sueltas, pero se esforzó mucho por averiguar qué estaban diciendo exactamente, y no tardó en descubrir con sorpresa y algo de aprensión que hablaban de ella. «No entiendo por qué seguimos buscando a esta mujer», se quejaba uno de los bárbaros. «A estas alturas ya debe estar muerta». «Harak dice que no la da por muerta hasta que alguien ponga su cadáver ante sus pies», respondió el otro. El primero bufó con sorna. «Todo el mundo dice que huyó en dirección a este bosque, y nadie la ha visto salir de aquí. Es imposible que haya sobrevivido el invierno. No era más que una damisela blanda como una flor de jardín». «Pero hay quien dice que la han visto cerca del pueblo», hizo notar el tercer bárbaro. El corazón de Viana dejó de latir un instante. «No, no. Solo dicen que han visto a alguien que se le parece. Quizá un pariente, un primo o un hermano. Lo han descubierto merodeando alguna vez por los días de mercado. Nadie sabe dónde vive y trae casa buena, piezas que solamente podría obtener aquí». «Entonces estamos buscando a ese chico o a la muchacha que mató a Holdar. Puede que haya sobrevivido si tenía un hermano que cuidara de ella». «Seguro que no», insistió el primer bárbaro. «Pero quizás ese joven pretenda vengarla. En cualquier caso, Harak no quiere que haya gente deambulando por el bosque. ¿Quién sabe cuántos rebeldes se esconden entre estos árboles?». Viana prestó atención. Había oído hablar de los rebeldes que supuestamente tenían su base en el gran bosque, pero no los había visto nunca, por lo que sospechaba que su existencia no era más que un rumor, probablemente propagado por Lobo, se dijo, sonriendo para sí. «Y aquí están», replicó otro de los bárbaros. «Este lugar me da escalofríos. ¿Te acuerdas del grupo que mandó Harak para buscar a la chica antes de que llegara el invierno? No regresaron jamás». El primer bárbaro gruñó algo que Viana no fue capaz de comprender. «Vámonos», se propuso el segundo. «Diremos que no hemos encontrado nada y ya está. Además, si ese muchacho es un rebelde, en el pueblo nos lo dirán». Pero el tercero pareció dudar. «Tú crees, se oyen cosas. Algunos admiran a esa estúpida damisela por haber matado a Holda. Si alguien sabe algo acerca de ella, no lo revelarán con facilidad». El bárbaro se encogió de hombros. «Sabemos que su vieja criada se esconde en una de las casas de Campo Espino», respondió. «Ella nos lo dirá. No será difícil encontrarla durante esta fiesta de flores que están preparando. Todos los aldeanos salen de sus agujeros en cuanto oyen un poco de música, como chuchos hambrientos que les quien un asado». Viana reprimió un grito. «¿Estaban hablando de Dorea?». «Es verdad», concluyó el segundo bárbaro, visiblemente aliviado. «Volvamos al castillo». Los tres hombres se alejaron de regreso al valle, pero Viana se quedó un buen rato en su escondite pensando. Lobo tenía razón. Alguien le había visto en el pueblo y había informado a los bárbaros. Viana creía que Haragi había dejado de buscarla, o que, con seguridad, habría sido la mano derecha de Holdar la que le gobernaba ahora Torre Espino tras su muerte y le había comentado las cosas. Tenía cosas mejores que hacer que atender a la obsesión del rey, decía el encargado, sobre todo teniendo en cuenta que gracias a Viana se había convertido en jefe de su clan, cosa que le alegraba. Estaba claro que nos habían subestimado y se había mostrado muy descuidada. Si era verdad que Dorea todavía andaba rondando por el pueblo y si le capturaban... Viana se puso en pie con presteza, recogió el jabalí y regresó a casa tan rápido como pudo. Le recibió el sonido rítmico de unos martillazos. Lobo llevaba varios días arreglando la cabaña. La idea original había sido reforzar el tejado, que había quedado muy dañado tras las nieves y las lluvias de invierno, pero ahora estaba aprovechando para ampliarla porque creía que podía añadir una segunda habitación para Viana. Lobo dejó el martillo al verla. «¡Caramba, jabalí!», exclamó. «Buena pieza pequeña. Podemos hacerlo a la brasa y...». «¿Qué ha pasado, Viana? ¿Por qué traes de esa cara?». La muchacha se sentó en el mismo tocón donde meses atrás su mentor le había cortado el pelo y procedió a contarle atropelladamente a la escena que había presenciado en el bosque. Lobo la escuchó con atención y el entrecejo frunció. «Y tengo que ir a la fiesta del florecimiento para encontrar a Dorea antes de que lo hagan ellos», concluyó ella muy nerviosa. Pero Lobo sacudió la cabeza. «Ni hablar, Vian. Tú no vas a ir a ninguna parte». «¿Por qué no?», estalló ella. «Si se encuentran en este lío solo es por mi culpa». «No te voy a negar esto, pero ahora no lo estropees más, ¿de acuerdo? Y ha quedado claro que yo tenía razón. No puedes volver al pueblo. Es demasiado peligroso. ¿Te he contado alguna vez cómo perdí la oreja izquierda? Fue en una batalla de la que no me retiré a tiempo. Nos rodeaban por todas partes y el rey ordenó que retrocediéramos, pero yo pensé que aún podía llevarme por delante un par de enemigos más. Y me cortaron la retirada. Salí vivo de milagro, pero con una oreja menos. Ese día aprendí dos cosas, que un guerrero demasiado soberbio es de un guerrero muerto, y que no todos los reyes son tan soquetes como aparenta. Viana se preguntó si se refería al difunto rey Radis. Lobo parecía mayor que él, que había combatido en las órdenes del monarca anterior. Sin embargo, en aquel momento no tenía interés por preguntarle al respecto. «Pero ya no se trata solo de mí», insistió. «¿Qué sucederá si capturan a Dorea?» «No sucederá nada, porque ella no sabe dónde estás y por tanto no pueden delatarte». La joven se quedó con la boca abierta. «¿Crees que es eso lo que me preocupa?», casi gritó. «Lo que quiero es asegurarme de que esos animales no le pongan las manos encima». «Lo sé, pequeña, pero ya deberías haber aprendido que no siempre obtenemos lo que queremos». Ella entornó los ojos. «¿Qué me estás diciendo? ¿Que debería ser como que no me he enterado de nada y olvidarme de mi nodriza? Me da igual lo que pienses, no pienso abandonarla a su suerte». Ambos se estaban enfadando por momentos, se miraron el uno al otro, a punto de montar en cólera, y finalmente el lobo respondió hondo y gruñó. «Eres como un grano en el culo, Viana. Es muy difícil protegerte cuando no dejas de ponerte en peligro una y otra vez». «Quizá yo no necesite que me protegieras tanto», protestó ella. «Te salvé la vida la noche en la que mataste a Holder, por si no lo recuerdas. Y si no fuera por mí, aún serías una tonta damisela completamente inútil». Viana pasó por alto el insulto. Hacía ya mucho tiempo que le resbalaban los malos modos de su maestro, pero había otra cosa que le molestaba todavía más que lo que Lobo pudiera decirle de ella. «¿Y eso te ha dado derecho a decidir sobre mi vida? Que sepas que estoy harta de que todo el mundo crea saber lo que es mejor para mí. Me han concertado ya matrimonios con dos hombres diferentes, y solo tengo 16 años. Hasta las personas que me han salvado del futuro miserable lo han hecho sin preguntarme primero». Lobo alzó las manos muy ofendido. «De acuerdo, de acuerdo. Es decir, que debería haber dejado que te perdieras bajo la lluvia y que te encontraran los bárbaros y vinieran a buscarte, ¿no? Es bueno saberlo». Viana abrió la boca para replicar cuando de pronto asimiló lo que acababa de decir. «¿Vinieron los bárbaros a buscarme? ¿Cuándo?» «Un par de días después de que te escaparas», gruñó él, un poco más calmado. «Batieron el bosque en tu búsqueda, pero... bueno, digamos que me ocupé de ellos». Viana se imagina el punto del lobo oculto entre la maleza, disparando flechas a los bárbaros, flechas certeras y letales. Recordó lo que habían dicho los tres hombres de los que acababa de ver junto al arroyo, que Haraka había enviado al bosque un grupo que nunca regresó. «Así que lleves todo lo que he hecho por ti», concluyó él. «¿Vas a darme un voto de confianza?» «Hazme caso, Viana, no vayas a la fiesta del florecimiento, será lo mejor para ti». De pronto el lobo parecía mucho más viejo y cansado. Volvió a asir el martillo, pero lo miró con aire ausente. Viana también se sentía agotada. «Deja eso por hoy», le aconsejó. «Puede que esos tres todavía anden merodeando por allí, y estabas haciendo mucho ruido». «Tienes razón», convinieron. «Voy a hacer los honores del jabalí, aunque puede que el olor a cerdo asado los atraiga hasta aquí con más rapidez que cualquier sonido». Viana dejó escapar una carcajada y la acompañó al interior de la cabaña. Ese día no discutieron más ni volvieron a hablar del tema. Aparentemente la muchacha había aceptado el criterio del lobo y estaba dispuesta a someterse a sus indicaciones. Aparentemente. Porque no pensaba perderse la fiesta del florecimiento por nada del mundo. Los bárbaros tenían razón. Todos acudían a Campoespino durante los festejos, incluso gente de otros señoríos y hasta algún mercader de Normont. Si Dorea seguía por los alrededores, aquel sería el mejor momento para reencontrarse con ella. No podía dejar pasar aquella oportunidad. Pero fingió que se había abandonado la idea de regresar al pueblo para que luego no albergara ninguna sospecha acerca de sus verdaderas intenciones. Por eso se llevó una desagradable sorpresa el día de la fiesta del florecimiento al descubrir, nada más al levantarse, que el lobo había madrugado más que ella y se había marchado al bosque, dejándola encerrada en la cabaña. Viana lanzó una serie de maldiciones muy impropias de una dama. Le emprendió a patadas la puerta y la zarandeó con rabia, pero esta no se abrió. Lobo no la había encerrado nunca con anterioridad, así que Viana comprendió que él había adivinado sus intenciones. Pero no estaba dispuesta a dejar que él le ganase aquella mano. Examinó la puerta con atención, tratando de calmarse y de pensar con claridad. Estaba bien asegurada, de modo que no podía escapar de allí. Se dio la vuelta buscando otra salida y descubrió las ventanas. La cabaña tenía dos. Eran ventanucos muy estrechos que solían estar casi siempre abiertos para facilitar la ventilación, pero estaban demasiado altos y Viana no podía alcanzarlos. Sin embargo, ella no se rindió. Arrastró el camastro hasta la pared y se encaramó sobre él. Sus pies se hundieron un poco en la paja, pero aún así logró izarse hasta una de las ventanas. Lanzó primero exterior el arco, el carcaj y el morral. Luego culebrió para introducir su cuerpo a través de la estrecha abertura. Tras un breve momento, el pánico que creyó que se había quedado atrapada, logró liberarse y cayó al otro lado. Viana reprimió un gemido de dolor y se puso en pie con precaución para asegurarse de que estaba más o menos ilesa. Caminó un par de pasos y después de comprobar que las únicas secuelas que guardaría de la evasión serían un par de moretones, siguió recogiendo sus cosas y echó a correr por el bosque sintiéndose ligera como una pluma. ¡Ah! ¡Había burlado al lobo! Apreciaba mucho el maduro caballero que le había enseñado todo cuanto sabía, pero al mismo tiempo se sentía muy satisfecha por haberlo superado en ingenio. Además, aún estaba molesta con él por pretender convertirse en el dueño de su destino. Tras pasar casi medio año con él en el bosque, bien había aprendido lo que significaba la auténtica libertad. Podría sobrevivir por sí misma si se encontrara sola y perdida. Por primera vez se sentía que no dependía de nadie más, y no pensaba renunciar a la autonomía que había conseguido, dejándose mangonear por su maestro, por muy en deuda que se sintiese con él. Cuando llegó al pueblo, la fiesta estaba ya casi en su apogeo. El mercado bullía de vida y había un buen número de juglares y saltimbanquis actuando en las plazas y las esquinas. Viana se acordó de Oki. Parecía haber pasado siglos desde aquel hombre tan peculiar les había contado la historia del viajero que había acampado a los linderos del gran bosque. La muchacha sonrió para sí misma. En todo aquel tiempo nunca se había topado con ninguna extraña anciana que luego resultara ser una doncella de belleza ultraterrena. Nada había visto en el bosque que le pareciera insólito o sobrenatural, por lo que había llegado a creer que todo lo que se encontraba acerca de él no era más que cuentos para asustar a los niños. Sacudió la cabeza para apartar aquellos pensamientos de su mente y se concentró en tratar de encontrar a Dorea entre la multitud. Por si acaso se caló bien la capucha y procuró pasar desapercibida. No tardó en dejarse arrastrar por la marea multicolor que inundaba el pueblo. La música se elevaba hasta un cielo brillante y despejado. También había algunos bárbaros disfrutando de la fiesta. Viana tuvo que reconocer que para ser invasores se habían adaptado bastante bien a las costumbres del norte, especialmente si estas costumbres incluían baile, bebida y mujeres. Pronto olvidó el propósito de su excursión a Campo Espino. Había mucho que ver y en los últimos tiempos no había tenido ocasión de divertirse, ni cuando vivía con Holder, ni ahora que se había convertido en una proscrita. Vagó pues de un lado al otro, deteniéndose en todos los puestos y escuchando todas las canciones, aunque no se atrevió a participar en el baile de la Plaza Mayor. Allí, muchachas campesinas con el cabello adornado con guirnaldas de flores tentaban a los chicos del pueblo y les invitaban a unirse a una enérgica danza. Había, sin embargo, un número de mozas que bailaban solas, y Viana descubrió entonces que quedaban pocos muchachos en Campo Espino. Muchos de ellos habían caído con la residencia contra los invasores, otros habían emigrado a los reinos del sur, en busca de un futuro mejor. Paseando la mirada por la plaza, Viana comprendió que, en realidad, aquella alegría generalizada era solo aparente. Los nortianos no habían olvidado que celebraban su milenaria fiesta de florecimiento, solo porque los bárbaros se lo permitían. Había un pozo de tristeza bajo aquellas risas forzadas. Aún así, a Viana le gustó la danza, tan briosa y desenfrenada, le hizo pensar en los bailes a los que había asistido cuando era un noble. Eran todos ellos, todos pasos estaban perfectamente medidos. De igual modo, estaban reglamentados otros detalles, como la distancia que los jóvenes debían guardar entre sí, los gestos y actitudes que estaban permitidos, y los que faltaban a las normas del decoro. El baile campesino le pareció más auténtico, una verdadera expresión de los sentimientos de los danzantes. Su música era vivaz y pegadiza, y Viana se imaginó a sí misma con un vestido de aldeana y una corona de flores en el pelo, y se preguntó a quién invitaría a bailar. Pensó en Robin, y un agujinazo de melancolía le traspasó el corazón. Hacía mucho que no recordaba de él. Había estado ocupada con otras cosas como, por ejemplo, sobrevivir al invierno en el bosque, y no había tenido tiempo de pensar en qué haría o qué diría si volvería a verlo. El rencor que había experimentado tiempo atrás parecía haberse derretido con los primeros rayos del sol de la primavera. Se preguntó si ahora que era mayor y más sabia, sería capaz de entender los motivos de su traición. Tenía que hablarlo con Lobo. Sabía que él despreciaba profundamente a los traidores, pero era un caballero que había tenido un dominio a su cargo. Robin había heredado Castelmar de la noche a la mañana, y probablemente se habría considerado un fracasado si se hubiese visto incapaz de mantener las propiedades de su familia un solo día. Quizá por eso había optado por rendirse a los bárbaros. Pero, ¿qué habría preferido el duque Landon? ¿Perder su dominio con honor o conservarlo como traidor? Viana era una doncella y no había tenido posición. Sin embargo, de haber nacido varón, ¿qué habría esperado de su padre de ella? Con un suspiro de pesar, la muchacha se alejó a la plaza donde los jóvenes seguían danzando y se internó por las callejuelas del pueblo. Trató de centrarse en lo que había ido a nacer allí, buscar a Dorea, y supo entonces por dónde debía empezar. Se acercó al puesto del zapatero y le preguntó: «Disculpa, ¿harías el favor de indicarme dónde puedo encontrar el herbolario?» El hombre dio un respingo y la miró de forma extraña. Viana se preguntó qué había hecho mal y entonces se dio cuenta de que, perdida en los recuerdos del pasado, había recuperado parte de sus modales cortesanos y había olvidado fingir una voz varonil. Sin embargo, decidió que sería mejor mostrar seguridad en sí mismo, por lo que sostuvo la mirada con el zapatero mientras aguardaba una respuesta. Este se aclaró la garganta, repuesto ya de la sorpresa. «El herbolario... claro, herbolario. Girad a la izquierda en la siguiente esquina y lo hallaréis al final de la calle». Viana inclinó la cabeza. «Muchas gracias», respondió y se alejó de allí, turbada por la extraña actitud del zapatero. ¿Acaso le habría reconocido? En ese momento cayó en cuenta de que no se había llevado su manto. Hacía ya tiempo que no se lo ponía porque el tiempo era más caluroso y había olvidado que no lo usaba solo para abrigarse, sino también para ocultar su identidad. Sin embargo, con el ajetreo de su vida, pasó por alto aquel detalle y sus formas femeninas se podían adivinar con bastante facilidad debajo de sus ropas. Reprimió una maldición. Tuvo que reconocer que el lobo no andaba muy desencaminado cuando le reprochaba que demostrar demasiada confianza en sí misma la volvía descuidada y la ponía en peligro. Por fortuna había mucha gente en las calles y muchas cosas con las que distraerse, aún así se cayó bien la capucha. No tardó en divisar el puesto del herbolario. Al echar un vistazo desde su posición, el corazón le dio un vuelco. Allí estaba Dorea, regateando con el dueño de un manojo de hojas secas. Viana se puso de puntillas para tratar de verla por encima de las cabezas de la multitud. Sí, era ella. Parecía un poco más vieja y cansada, pero... Entonces, como si hubiese sentido su mirada, Dorea alzó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Viana. Ella quiso gritar su nombre, pero le falló la voz. En aquel momento, alguien la empujó al pasar y la joven perdió la vista de su nodriza. Cuando volvió a mirar, Dorea ya no estaba. Viana trató de abrirse paso entre la gente, pero antes de que pudiera alcanzar el puesto del herbolario, tropezó con un muchacho de unos 11 o 12 años. Murmuró una disculpa y se dispuso a seguir su camino. Sin embargo, el chico lanzó una exclamación ahogada, y Viana se volvió hacia él para comprobar que no le hubiera pasado o algo parecido. Pero no parecía dolorido, solo la miraba fijamente como si hubiese visto un fantasma. «¡Sois vos!», susurró. «¡Habéis vuelto!». Viana, incómoda, no sabía qué responder. «Me confundes con otro muchacho», murmuró tratando de imprimir a su voz un tono más grave, pero él negó con la cabeza. «¡No vayas de allí!», le advirtió tirando de la manga de su jubón. «¡Es una trampa!». Viana alzó de nuevo la vista para mirar al puesto del herbolario y descubrió que un par de bárbaros que remoloteaban por allí aparentemente ociosos. Recordó entonces la expresión del rostro de Dorea, que en breve instante que sus ojos se habían cruzado. Habría tratado de advertirla, pero se había desaparecido de aquella forma. ¿Sabían los bárbaros que estaba allí? ¿La había utilizado como señuelo? Eran demasiadas preguntas. Confusa, Viana se dejó arrastrar por el muchacho hasta un callejón desierto y silencioso, pero se desembarazó de él cuando se dio cuenta de que insistía en conducir al interior de una casa. «Espera un momento, ¿dónde me llevas? ¿Por qué me estás ayudando?». El chico alzó la mirada hacia ella. Era un aldeano como tantos otros. Vestía gastadas ropas de lana. De pronto se verían sustituidas por prendas de lino cuando llegase el verano, y llevaba el pelo sucio y revuelto. Su rostro mostraba algunos chorrotones de mugre, pero sus ojos negros brillaban con determinación. Y sin embargo, a Viana le resultaba familiar. «Porque sé quién sois vos», dijo él, y con su vibradora voz de emoción. «Os debo la vida». Viana le dio la cabeza y se quedó mirándolo. Entonces lo reconoció. Era uno de los hijos de aquella pobre mujer que había acudido al castillo en busca de un poco de comida para su familia, una noche de tormenta a principios de otoño. «¡Tú!», exclamó. «Ya te recuerdo. ¿Cómo está tu madre? ¿Y tus hermanos?». El muchacho pareció entristecerse enormemente, pero mostróse orgulloso de que supiese quién era. Parpadeó rápidamente y Viana adivinó que estaba tratando de contener las lágrimas. «Todos bien, gracias, señor. Pero bueno, menos del pequeño. Él murió durante el último invierno». «Lamento oír eso», murmuró bien apenado. Sin embargo, él se encogió de hombros. «Hizo mucho frío», fue lo único que dijo. «Pero vos habéis vuelto a Campo Espino», añadió animado. «Siempre dije que regresarías para destruir a Harak». Viana se sintió desconcertada. «¿Destruir a Harak?», repitió como si no lo hubiese oído bien. «¿Y cómo se supone que voy a hacer eso?». «No sé. Vos matasteis a esa mala bestia de Holdar y os ocultasteis en el gran bosque, y seguís viva. Os atrevisteis a desafiar a los bárbaros. Yo vi que os enfrentasteis a vuestro esposo sin ningún temor, aunque él era mucho más grande y fuerte que vos». Y la contempló con rendida admiración. Viana comprendió la lógica de aquel muchacho, ya que había matado a un jefe bárbaro, y no le resultaba difícil terminar con la vida de otro. ¿Sería cierto? ¿Podría ella enfrentarse a Harak? Un aluvión de sentimientos le inundó por dentro. Recordaba muy bien al rey bárbaro y la impotencia con la que le había tratado, entregándole a uno de sus hombres como si fuera un bien material, un castillo, un molino o un caballo de pura raza. Solo un medio para alumbrar a los hijos de los invasores que le darían los señoríos de Norte. Viana aún hervía de ira al evocar tan humillante ceremonia en la que las damas de la cuna y del reino habían sido repartidas entre los jefes de los clanes como una subasta de ganado. Si no podía negar que había soñado con hacérselo pagar a Harak, con ensartar su cuerpo con flechas hasta que los erizos del gran bosque lo confundieran con uno de sus parientes. ¿Sería capaz de hacerlo? ¿Precisamente ella? Sus cavilaciones fueron interrumpidas por las palabras de su acompañante. «Entonces, mi señora, ¿no habéis venido a la fiesta para matar al rey Harak?». Viana se volvió hacia él. «¿Qué quieres decir? ¿Harak está aquí?». El muchacho la miró con cierta desconfianza, como preguntándose cómo era posible que su heroína fuese tan despistada. «Pues claro, llegó hace un par de días y se aloja en Torrespino con Hundad, el sucesor de Holda, el nuevo jefe de su clan», añadió. «Ya sé quién es Hunda», replicó Viana. «Entonces, ¿Harak está aquí? ¿Ha asistido a la fiesta del florecimiento?». El chico asintió con energía. Dicen que ha venido a inspeccionar el dominio, pero yo creo que es una trampa porque lo que quiere es atrapar a los rebeldes. Viana sabía perfectamente que no había tales rebeldes y se dijo a sí misma que Harak no parecía un hombre propenso a creer en rumores y habladurías. Si era cierto que había preparado una trampa, sin duda, estaba destinada a ella. «Habló en serio», insistió el muchacho. «¿No lo veis? Incluso ha puesto un cebo para traeros». «¿Un cebo?», repitió Viana. «Dorea». Pero su informador sacudió la cabeza. «¿Dorea? No sé ni siquiera quién es esa», dijo. «No, mi señora, el cebo es del propio rey Harak, o el caballero que lo acompaña. No sé», añadió tras un instante su duda. Viana acababa de descubrir que el lobo tenía razón. No debería haber acudido a la fiesta del florecimiento, porque la estaban esperando. ¿Qué significaba aquello? ¿Que Harak la veía como una amenaza? O tal vez la consideraba como una joven ilusa que apuntaba demasiado alto, pensó, y por eso no teme exponerse ante mí. Después de todo, todavía querrá castigarme por la muerte de Holda. Pero no había tiempo para pensar en ello. Tenía otras cosas más urgentes que hacer. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. «Airic, señora», respondió él con una torpe reverencia. «Bien, Airic. ¿Sabes dónde puedo encontrar a Harak?». El chico la contempló radiante de alegría y admiración. «Por supuesto, mi señor. Acudirá a la plaza con Hundet para que los registradores de las áreas le rindan pleitesía. Esto será al mediodía, creo». Viana miró hacia el sol, que estaba casi en el punto más alto. Después, disimuladamente, echó un vistazo hacia la callejuela donde había visto a Dorea. ¿Era todavía una mujer libre? ¿La habían capturado los bárbaros y la estaban usando de señuelo? ¿Dónde estaba la trampa? ¿En el puesto del herbolario? ¿Con Dorea? ¿O en la plaza donde se hallaría Harak? Viana trató de atar cabos. Sin Dorea era un cebo, no le haría ningún bien cayendo en la trampa. Y si Harak esperaba que Viana lo atacase él directamente, entonces Dorea no estaba en peligro, ni tenía nada que ver con la trampa que supuestamente le había preparado a los bárbaros. Recordó lo que el lobo le había dicho en alguna ocasión acerca de los invasores. Había que tomarlos por sorpresa, porque siempre esperaban que se les atacara de frente, y que casi era como luchaban ellos. Quizá aún tuviera alguna oportunidad, agarró a Eric por el hombro. «Tengo que encontrar un punto elevado cerca de la plaza», le dijo. «¿Me ayudarías?». El chico lo pensó un instante, a todas luces extraña la petición de Viana, dijo al fin. «Está en el taller del herrero. Vive en una casa grande porque su familia es muy numerosa. Y bueno, porque se lo puede permitir. Tiene dos pisos sobre la planta baja y está en la misma plaza». «Eso será perfecto», asintió Viana. «Llévame hasta allí». El muchacho, dejándose contagiar por su entusiasmo, le guió por las callejuelas estrechas y oscuras, tratando de evitar la zona del mercado. «Estaremos bien por la puerta de atrás», le dijo. «Siempre está abierta para que corra el aire, porque si no, el herrero se pasa mucho calor». «¿Pero no habría cerrado la herrería por el día de fiesta?», Airic se rió. «¿Cerrar la herrería? Precisamente hoy, con tantos guerreros en el pueblo, está claro que no conocéis de Gilra». «Bueno, pues es evidente que tú sí», replicó Viana algo molesta. «¿Nos dejará entrar en su casa, así por las buenas?». «Soy amigo de uno de sus hijos», respondió Airic, como si eso lo explicara todo. Resultó que su joven guía tenía razón. La puerta trasera del taller estaba abierta y el herrero se afanaba sobre su yunque, al parecer ajeno a los festejos que tenían lugar en la plaza. «Buenos días, Gilrad», saludó Airic. «¿Está Peitan en casa?». «No lo sé», gruñó el guerrero sin dejar de trabajar y sin molestarse en mirarlo. Su voz era tan potente que resonaba por encima de los golpes del martillo. «No creo, pero sube a ver». «Gracias». Airic se apresuró a trepar por la escalera y Viana lo siguió en silencio, maravillada por la astucia y el descaro del muchacho. Subieron hasta el segundo piso sin encontrar a nadie. Probablemente todo el mundo estaba disfrutando de la fiesta. Airic condujo a su compañera hasta la habitación más alta, la que había justo bajo el tejado. Ambos se asomaron al ventanuco que ofrecía una vista perfecta de la plaza. Y hacía rato que la danza había terminado. El carpintero estaba terminando de montar un estrado sobre el cual se habría colocado el gran hastial de madera para el rey Harak. No muy lejos de allí, los regidores nerviosos esperaban el momento de rendir homenaje al caudillo bárbaro. Y entonces los aldeanos dejaron paso a la comitiva real. Viana echó un vistazo al cielo. Era casi mediodía. Se apresuró a montar su arco y extraer un par de flechas de su carcaña. «¿Qué hacéis, mi señora?», preguntó Eric inquieto. Viana le dirigió una encantadora sonrisa. «Vengar un agravio», respondió. Tensó la cuerda del arco y buscó el blanco adecuado. Vio que los bárbaros entraban a caballo a la plaza. Hundad, el nuevo señor de Torrespino, abría la marcha, acompañado por uno de sus guerreros. Detrás iba el rey Harak. Viana apuntó a su figura y esperó el momento oportuno. Le llamó la atención el joven que cabalgaba junto al rey. Era un caballero de norte, no un bárbaro. Llevaba cota de malla de un sobrevestre con los colores de su escudo de armas, una espada de oro que surgía entre olas y plata y azul sobre el campo de gules. Un distintivo que Viana conocía muy bien, el escudo de Castelmar. Viana bajó el arco con el corazón latiéndole con fuerza. No podía ser. Seguramente se trataría de otra persona. Examinó de nuevo al hombre que acompañaba a Harak y confirmó sus poderes sospechas. En efecto, era Robin. Parecía mayor, más adulto quizá, y también más serio. Un rictus de amargura estropeaba sus bellas facciones, pero era él, sin duda, el muchacho que había crecido con Viana y a quien ella había jurado amor eterno. Inspiró hondo. Aquello formaba parte de un pasado que ella había creído totalmente superado, y sin embargo, allí estaba Robin de nuevo para atormentarlo con su presencia. «¿Sucede algo, mi señora?», quiso saber Airi. Viana se esforzó por concentrarse. El chico había sugerido la posibilidad de que Robin fuese el señuero preparado por Harak. Enrojeció. ¿Tan conocida era entre el pueblo la relación que los había unido? Después comprendió que, desde el punto de vista de una hipotética fuerza rebelde nortiana, Robin era un traidor al que sin duda muchos querrían hacer pagar cara su decisión de servir a los bárbaros. No todo giraba en torno a ella, se recordó a sí mismo. No, respondió, nada en absoluto. Volvió a apuntar y por un instante tuvo a Robin a tiro. Sería tan fácil soltar la flecha, pero no debía permitir que sus emociones interfirieran en la labor que pretendía llevar a cabo. Por otro lado, una parte de ella no deseaba haber muerto a Robin. La idea de que aún pudiera sentir algo por él la inquietaba, pero Viana no se detuvo a considerarla y apuntó cuidadosamente el corazón del rey bárbaro. Guardó sin perder el blanco, en el que penetrara en la plaza, y cuando decidió que era instante adecuado, soltó la cuerda del arco. La flecha hendió el aire con un silbido letal y se hundió en el corazón de Harak. «¡Lo habéis conseguido, señora!», exclamó Airi jubiloso. Viana bajó el arco, muy orgullosa de sí misma. Abajo en la plaza reinó el caos. Mientras Harak se tambaleaba sobre el caballo, sus hombres desconcertados miraban a todas partes en búsqueda del autor del disparo. A Viana no le importaba que la vieran, no era que Harak estaba muerto. Pero entonces... «Mirad, señora», susurró Auric, con un tono repleto de temor reverencial. Viana ya lo estaba viendo, pero no podía creerlo. Harak no había caído de su caballo. Por el contrario, se había arrancado la flecha del pecho y la alzaba en alto con un rugido de ira. «No puede ser», murmuró la muchacha. Buscó frenéticamente alguna explicación a lo que acababa de contemplar. Lo había herido en pleno corazón, estaba segura de ello, y la flecha había salido de su pecho tintada en sangre, lo cual indica que no había sido destinada por ningún tipo de armadura. Harak debería estar muerto, pero estaba vivo. «Es el diablo, señora, el diablo», musitó Airik. Pero Viana no lo escuchaba, porque Harak los había descubierto en la ventana, y con un segundo grito de rabia estaba lanzando a sus hombres contra Capítulo ellos. Capítulo 6. De la ira del rey bárbaro y de lo que se contaba acerca de él. Viana se había quedado clavada en el sitio. Airik tiró de ella para ponerla a cubierto justo en el momento en el que una pequeña hacha de mano se hundía con una mortífera vibración en el marco de la ventana a la que estaban asomados. «Tenemos que marcharnos de aquí, señora», urgió. Sin embargo, Viana seguía sin poder reaccionar. «Tendría que estar muerto», murmuró. «¿Por qué no está muerto?». Oyeron un tumulto en la planta baja. Los hombres de Harak se habían precipitado al interior de la herrería y allí se habían topado con Gilrath, que trataba de averiguar el porqué de tanta agitación. «Uno a uno, señores», tronaba. «La tienda está abierta a todo el mundo, pero mi casa no». «No tenemos mucho tiempo», dijo Airik. Viana buscó con la mirada una vía de escape. No podían volver por donde habían venido, porque la estrecha escalera no tardaría en estar ocupada por una tropa de bárbaros. Sus ojos localizaron entonces otra ventana en la parte opuesta de la habitación. Airik también la había visto. Los dos se abalanzaron hacia ella y se asomaron casi al mismo tiempo. La ventana daba a un callejón tan estrecho que la parte superior de la herrería casi tocaba la fachada del piso superior de la casa de enfrente, que se alzaba el voladizo sobre la planta baja. Allí había otra ventana, pero solo uno de los postigos estaba abierto. «¡Ya vienen!», exclamó Airik. La joven trató de mantener la cabeza fría, tal y como Lobo le había enseñado. Se encaramó a la abertura, aferrándose del marco, y calibró las posibilidades que había de que lograse saltar hasta la casa de enfrente y alcanzar la ventana sin caer al suelo. «¡Adelante!», le animó Airi, al comprender cuáles eran sus intenciones. «Si nos quedamos aquí, nos matarán». Viana inspiró profundamente y saltó. Se agachó sin muchos problemas hasta la contraventana que estaba abierta. Esta se dobló por el impacto y la muchacha chocó contra la pared. Logró izarse hasta la ventana antes de que el postigo se diera del todo y la precipitara al suelo. Cayó en el interior de la estancia jadeando, pero no perdió el tiempo. Se puso de pie y abrió de todo el otro postigo para que Airik pudiera entrar con mayor facilidad. Le tendió las manos cuando saltó y lo ayudó a penetrar en la habitación justo cuando los bárbaros irrumpían como una tromba en el desván que acababan de abandonar. «No podrán saltar hasta aquí», dijo Viana. «Pero no tardarán en cerrarnos del paso por la entrada principal. ¡Corre!». Sus perseguidores perdieron un tiempo precioso asomándose a la ventana para increparlos desde allí, del modo que cuando los dos jóvenes llegaron a la planta baja, la calle aún estaba despejada. Atravesaron la estancia principal de la casa como una exhalación, pasando por delante de una anciana que estaba hilando junto a la ventana y que se quedó mirándoles tan perpleja como si acabara de ver un par de fantasmas. Airik y Viana salieron a la calle y se detuvieron solo un momento para evaluar sus opciones. El bramido de los bárbaros se oía todavía desde la plaza. No tardarían en alcanzarlos. «¡Por aquí!», dijo el muchacho. Viana los siguió a través de un callejón aún más estrecho que el que acababan de dejar atrás. Desembocaron en una calle un poco más amplia, casi a las afueras del pueblo, pero se detuvieron en seco porque un caballo estuvo a punto de arrollarlos. «¡Eres estúpida!», le soltó su jinete a Viana sin ceremonias. Ella alzó la cabeza y vio que se trataba del lobo, que la observaba con los ojos hinchando chispas. Abrió la boca para replicar, pero él no le dio tiempo. «¡Sube!», ordenó. «Puede que aún logremos arreglar este desaguisado». «Pero, Eric», acertó a decir Viana. El muchacho negó con la cabeza. «Marchaos sin mí, mi señora. Sabré arreglármelas». Viana iba a protestar, pero Airi retrocedió un par de pasos y desapareció en las sombras de un angosto pasaje entre dos edificios. Lobo ayudó a su pupila a subir a la grupa de su caballo y ambos partieron al galope, justo cuando los hombres de Harak doblaban la esquina. Dejaron atrás a Campo Espino, pero la caza no terminó allí. Los habían visto marchar a caballo y no se limitarían a seguir su rastro. Poco antes de llegar al puente que cruzaba el arroyo, Viana se volvió sobre la grupa y vio que una partida de bárbaros seguía el galope. «¡Más rápido!», urgió Lobo. «¡Nos persiguen!». Lobo gruñó y espoleó a su montura todavía más. Poco a poco y ante la angustia de Varia, los bárbaros fueron encontrando distancias. Después de todo, el caballo de Lobo cargaba con dos jinetes y los animales de sus perseguidores eran fuertes y musculosos. Viana escuchaba los gritos de los bárbaros tras de ellos e incluso el silbido de algún virote lanzando desde una ballesta que por fortuna no llegó a alcanzarlos. Por fin, Lobo y Vania llegaron a los lindes del gran bosque. Como buen conocedor del terreno que era, Lobo siguió por su caballo a través de los senderos ocultos entre la maleza. No consiguió, sin embargo, dejar atrás a sus perseguidores. Precipitó entonces a su montura hasta el arroyo y galopó aguas arriba. «¿Qué haces?», protestó Vania. «Así vamos a volvernos mucho más lentos». «Cierra la boca y salta cuando yo te diga». «¿Qué?». «Ya, que saltes, ya». La mente de Vane tenía un montón de objeciones al respecto, pero su cuerpo se había acostumbrado a obedecer todas las órdenes del lobo, especialmente cuando les expresaba en aquel tono, de modo que antes que quisiera darse cuenta, había saltado del caballo y caía sobre el agua. Viana no tuvo tiempo de quejarse porque el lobo tiró de ella para arrastrarla hasta la orilla. Los dos se ocultaron entre los arbustos mientras el caballo, libre ya de sus jinetes, galopaba con mayor ligereza río arriba. Lobo y Viana contuvieron el aliento y se quedaron totalmente inmóviles, mientras la tropa de bárbaros pasaba ante ellos sin verlos. Cuando sus voces sonaban ya lejos, Lobo se incorporó y dirigió una breve mirada a su compañera. «Volvamos a casa», le dijo con dureza. «Tomemos muchas cosas que hacer». Viana se levantó sin protestar y lo siguió, convencida de que había ganado una buena reprimenda. Sin embargo, su maestro se mantuvo en silencio hasta que llegaron a la cabaña. «Entra y recoge tus cosas», ordenó entonces. «¿Perdón?». «Que recojas tus cosas. ¿Es que te has vuelto sorda de repente?». «No, espera. De repente no. Quizá no me oíste cuando te dije que te quedaras en casa, aunque pensaba que captarías el mensaje al encontrarla cerrada a la puerta de la cabaña». «¿En serio, Viana? ¿En qué parte de que no vayas a la fiesta de florecimiento no has entendido?». Viana suspiró, aliviada en el fondo. Era más fácil lidiar con la ira del lobo que con su indiferencia. «Tenía que encontrar a Dorea», intentó justificarse. «Y de todos modos, no tienes ningún derecho a mantenerme encerrada en casa». «Bien», repitió él. «Pues gracias a ti y a tus derechos, nos hemos quedado sin hogar». Bien estaba dispuesta a responder, pero las últimas palabras del lobo la detuvieron en seco en el umbral. «¿Cómo? ¿Por qué?». Lobo lanzó un suspiro cargado de impaciencia y le empujó al interior. «Los bárbaros saben que estás viva», le exclamó lentamente, como si estuviera hablando con alguien realmente corto de entendencias. «Acabas de clavarle una flecha en el corazón a su rey y te ha visto entrar a galope en el bosque. ¿Crees que van a dejar las cosas así?». La realidad golpeó a Vania como una manzana. «No, es cierto», admitió. «Supongo que peinarán todo el bosque buscándonos». «Todo el bosque no», puntualizó Lobo. «Pero si la franja más cercana a la aldea, y nuestra cabaña está situada en ella. Así que no te quedes ahí como un pasmarote y haz el equipaje. Vamos, vamos, mueve el culo, no tienes mucho tiempo». Vianne obedeció. Le sorprendió ver que sí tenía cosas que quería conservar. Había llegado al bosque sin nada, pero en todo aquel tiempo había reunido una serie de objetos que le habían resultado mucho más útiles que las joyas y los vestidos que había dejado en Roca Gris. Su capa de piel, su cuchillo de caza, su arco y su carcaj, sus botas de cuero blando, su escudilla de madera, yesca y pedernal para el sendero hogueras, cuerda para tender trampas. Cuando terminó de recogerlo todo y se cargó al hombro su escalera de loca, se maravilló de comprobar que apenas pesaba nada, y sin embargo había podido viajar hasta el fin del mundo solamente con lo que tenía. Recordar lo que había perdido le trajo a su memoria el estuche de terciopelo que había escondido bajo su cama, poco antes de abandonar su casa para ir al encuentro de Harak en Ormond. Se preguntó si llegaría a recuperarla algún día. No necesitaba aquellas joyas en realidad, pero eran un recuerdo de su madre y no quería perderlas. Trató de apartar aquellos pensamientos de su mente y salió de la cabaña para reunirse con Lobo, que ya estaba listo para partir. «¿A dónde vamos?», le preguntó, mientras él echaba un último vistazo melancólico a la cabaña. «Ya lo verás», gruñó en respuesta. de modo que Viana se resignó a marchar a través del bosque detrás del lobo sin pronunciar una sola palabra. Se notaba que su mentor no estaba de buen humor. Abandonar su casa le había sentado mucho peor de lo que quería admitir, y Viana se sentía culpable por haber provocado aquella situación. Sí, Lobo le había prohibido asistir a la fiesta y además la había encerrado en la cabaña. Pero ella había causado un gran tumulto en el pueblo y se había puesto en peligro innecesariamente. Por segunda vez, Lobo había tenido que salvarla de los bárbaros. Por segunda vez también, Viana había escapado dejando atrás a alguien que podía pagar muy cara su relación con ella. Por una punzada de arrepentimiento, pensó en Aik y su familia. ¿Los habría puesto en peligro nuevamente? ¿Y qué habría sido de Dorea? Soy una estúpida, pensó. Lobo tiene razón. Mi soberbia ha estado a punto de costarnos la vida. ¿En qué estaría pensando cuando lancé esa flecha? Me dejé arrastrar por el entusiasmo de Aik, como si una simple muchacha como yo pudiese acabar con un rey de los bárbaros. Entonces recordó de pronto que no era una idea tan descabellada. Su lanzamiento había sido bueno. La flecha se había hundido en el corazón de Harak, y él se la había sacado arrancando tinta de sangre. Un millón de preguntas inundaron su mente y no pudo seguir en silencio por más tiempo. ¿Lobo? ¿Qué quieres? Rezongó él. ¿Sabes que le he disparado a Harak desde una ventana, verdad? Eso es lo que dicen todos. Ya que te has arriesgado de una manera tan estúpida, podrías al menos haber afinado la puntería. Ya, bien. De eso quería hablarte. Le acerté. Lobo se volvió hacia ella de forma tan brusca que bien estuvo a punto de chocar contra él. ¿Cómo dices? Que le di al corazón, estoy segura, y la flecha estaba manchada de sangre cuando se la sacó del pecho. Lobo volvió a gruñir y reanudó la marcha sin un solo comentario. ¿Has oído lo que te he dicho? Insistió ella. Lo he oído. Y ahora cierra la boca y camina, o no llegaremos antes del anochecer. Viana reprimió el impulso de preguntar acerca de su destino, pero prefirió no insistir. Lo cierto era que seguía sintiéndose muy culpable, y su fracaso en la fiesta del florecimiento le había aportado una gran dosis de humildad, de modo que siguió al lobo en silencio, a través de terrenos cada vez más intrincados, hasta que el bosque se hizo tan tupido que no había senderos que seguir. Viana se preguntó inquieta, y a la vez emocionada, si llegarían hasta el bosque profundo donde, según Oki y la sabiduría popular, se ocultaban grandes peligros y misterios indescifrables. Pero no tuvo ocasión de pensar mucho en ello, porque debía concentrarse en seguir el ritmo lobo. Pese a que todo su entrenamiento le estaba costando mucho avanzar a través de la maleza. Cuando ya empezaba a anochecer, el bosque se abrió para dar paso a un amplio claro tachonado de hogueras. Viana retrocedió un par de pasos recelosa, pero entonces se dio cuenta de que los hombres que descansaban junto a los fuegos no eran bárbaros. Parecían algo famélicos, vestían gastadas ropas de cuero y piel, y estaban bastante desgreñados. Al pie de los árboles había varias chozas, y Viana distinguió frente a algunas de ellas distintas piezas de armamento: cascos, jubones acolchados, escudos, lanzas, mazas, guanteletes, alguna cota de malla y alguna espada. Resultaba evidente que el lobo los conocía. Se adentró en el claro sin ningún temor, y ellos lo saludaron sin mostrar sorpresa por su presencia, aunque observaron a Viana con cierta curiosidad. ¿Quiénes son estos hombres? Le preguntó al lobo con un susurro. Lo que queda del ejército del rey Radis, respondió él. Viana ahogó una exclamación de sorpresa y volvió a pasear la mirada por el lugar. No reconoció a nadie, ninguno de los amigos de su padre estaba allí. Parecía que solo algunos soldados habían sobrevivido de la guerra contra los bárbaros. Los varones del rey se habían visto obligados a elegir entre servir a Harak o morir, pero los hombres de a pie no eran tan importantes, afortunadamente para ellos. ¿Por qué no han vuelto a sus casas? Quiso saber Viana. Muchos ya no tienen casas a las que volver. Algunos, sin embargo, se han traído a sus familias con ellos, añadió el lobo señalando el fondo del campamento. Viana descubrió algunas mujeres y un grupo de niños que jugaban en silencio frente a una choza un poco más grande. Fue entonces cuando le llegó el olor a guiso de conejo que estaba preparando a un enorme caldero. No se está tan mal aquí, dijo Lobo. Acabarás por acostumbrarte. Viana quería formular miles de preguntas, pero se mantuvo en silencio porque dos hombres le salieron al encuentro. El primero de ellos era alto, rubio y desgarbado. El otro, más fornido, lucía una descuidada barba castaña. Has vuelto antes de lo que esperábamos, Lobo, dijo este. ¿A quién nos has traído? Hemos venido a unirnos a vosotros, replicó él. Si tenéis sitio para dos más. No supondremos una carga. Tanto la dama como yo sabremos buscarnos el sustento. Los dos hombres miraron a Viana con renovada curiosidad, y ella adivinó que hasta aquel momento no se habían dado cuenta de que era una mujer. ¿Has venido a quedarte? Repitió el rubio con sorpresa. ¿Por qué? Porque me apetece, gruñó Lobo. Y porque la dama nos ha puesto en peligro a todos, y me he visto obligada a abandonar mi casa por su culpa. Viana sintió que enrojecía. Quiso charlar con ella, que había estado a punto de liberar a Nordi del rey opresor, pero siguió callada, entre otras cosas porque uno comprendía lo que había pasado en la aldea, ni porque Harak seguía vivo cuando debía haber caído fulminado del caballo. Pero vayamos junto al fuego, concluyó Lobo, y ella nos lo explicará con más calma. Viana no tendría el menor deseo de ser el centro de atención. La sonda miraba irritada al lobo, pero este le respondió con una media sonrisa cargada de ironía, y la muchacha comprendió que era su castigo por haberle desobedecido. Ya sentados todos juntos a la hoguera, sus anfitriones les ofrecieron sentadas de escudillas de guiso de conejo y un par de vasos de cuero repletos con una cerveza fuerte y amarga. A Viana, acostumbrada a beber agua del arroyo, no le gustó, pero se mojó los labios para no parecer descortés. Cuando vieron saciado su hambre, el lobo declaró: «Amigos, esta muchacha es la hija del duque Corben de Roca Gris, que como muchos de vosotros sabéis, cayó en la batalla contra Jaraca. Algunos habéis oído hablar de ella. La casaron, como el resto de las damas de Norte, con el jefe de uno de los clanes bárbaros. Pero ella acabó con la vida de su esposo, huyó de Torrespino y se refugió en el bosque, donde ha estado viviendo desde el último otoño. Salta a la vista el resultado», añadió Socarrón. Viana enrojeció a sentir todas las miradas sobre ella, fijándose en su ropa de hombre y sus cabellos cortos. «¿Fuiste tú quien mató a Holdar?», preguntó entonces uno de los presentes. Ella sintió reacia a hablar del tema. «En realidad, fue un accidente», trató de explicar. «Forcejeamos, cayó atrás y...» «El caso es que lo mató», interrumpió Lobo, «y ahora se le ha metido en la cabeza que también puede acabar con el rey de los bárbaros». Hubo murmullos, bufidos de escepticismo y risas sofocadas. Lobo insistió en que su pupila debía contar, con pelos y señales, su experiencia en la fiesta del florecimiento. Así que Viana, titubeando y muerta de vergüenza, relató cómo había escapado de la cabaña, desobedeciendo las instrucciones del lobo, y se había paseado por la aldea sin apenas ocultarse. Contó entonces su encuentro con Ayrig y su experiencia en el desván de la casa del herrero, cómo había visto llegar a la comitiva del rey Jarag. Omitió el detalle de que Rubian se encontraba entre sus acompañantes, y cómo había cargado el arco y guardado el momento oportuno. «Y le disparé la flecha al corazón», concluyó Ben en voz baja. «Di en el blanco, estoy convencida. Pero Jarag no murió. Se arrancó la flecha del pecho y lanzó a sus hombres contra mí». Sobrevino un pesado silencio. La joven se arrepintió de haber contado aquello, porque en el fondo estaba segura de que nadie le creería. Debería haber confesado que había fallado, pero no había acertado al rey en el corazón. Alzó la cabeza y miró a su alrededor, tratando de interpretar la expresión de los soldados. Para su sorpresa, no parecía haber ningún atisbo de burla o incredulidad en sus miradas. Por el contrario, todos se mostraban presos de un extraño temor reverencial. «Os lo dije», habló entonces uno de los guerreros. «Os dije que era verdad». «¿Entonces los rumores eran ciertos?», preguntó otro con un estremecimiento. Lobo sacudió la cabeza. «Y hay varios testimonios», dijo. «Puede que sea algo más que una simple superstición y, sin embargo...» «¿Por qué no quieres creerlo, Lobo?», saltó el soldado rubio que los había recibido a su llegada. «Todo el mundo lo sabe, pero tú, viejo cabezota, niegas lo evidente». Lobo lo calló con una sola mirada. «¿Aún no te has dado cuenta, Garrett?», gruñó. «Dar crédito a semejantes rumores implica aceptar que hemos perdido». Los soldados acogieron sus palabras con un silencio pesaroso. «¿Quién dice que ya hemos perdido?», intervino entonces una mujer con descaro. Viana se sorprendió al reconocer. Era Alda, la cocinera de Torrespino. Parecía más curtida y estaba algo despeinada, pero se trataba de ella, sin duda. Sonrió a la muchacha a modo de saludo. Apuntó al lobo con un cucharón de madera y le reprochó: «Tú, no vengas a confundir a mis muchachos. Hay un término medio entre no hacer caso de los rumores y asumir que ya no hay esperanza para Norte». «Tal vez», admitió Lobo acariciándose la barbilla. «Pero si es así, yo todavía no lo he encontrado». «Disculpad», intervino entonces Viana con timidez. «¿De qué rumores estáis hablando?». Los presentes se miraron unos a otros. Finalmente fue Garrett quien respondió. «Dicen, señora, que ese Jarag está encantado». «¿Y que hizo un pacto con el diablo?», añadió otro de los soldados. «Yo he ido a decir que es el diablo en persona, y a mí me han contado que es el hijo de una bruja. En cualquier caso, nadie lo puede tocar. Se cuenta en realidad que ni siquiera tiene corazón». «Sí, porque se lo entregó el diablo para que le hicieran imbatible». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Viana confundida. Lobo lanzó un suspiro exasperado y sacudió la cabeza. «Lo que se cuenta por ahí es que ese malnacido es invulnerable. Sus heridas se curan de forma espontánea, no le afectan los venenos y es inmune a todas las enfermedades». Viana rumió aquella información. «Entonces, ¿por eso mi flecha no lo mató?». «Es posible, muchacha, pero no lo sabemos con certeza. Puede que sea cierto o puede que se trate solo de una creencia estúpida y sin fundamento. En cualquier caso, a Jarag le viene muy bien que haya quien piense que es indestructible. Eso hace que aumente el terror de que tiene la gente sencilla». «Pero», objetó Viana, aún seguía pensando intensamente, «aunque los rumores fueran ciertos, si, por ejemplo, alguien le cortara la cabeza, no creo que pudiera volver a colocársela en su sitio sin más, ¿no?». Los soldados la miraron con sorpresa. Entonces Alda lanzó una carcajada. «¿Qué te decía, Lobo? La dama piensa más y mejor que todos vosotros juntos». Viana enrojeció de placer, pero su tutor no tardó en ponerle los pies en el suelo. «Pudiera ser», gruñó, «pero primero habría que ver si existe alguien capaz de acercárselo bastante a Jarag como para rebanarle el pescuezo». La joven asintió abatida. Lobo la miró y pareció ablandarse un poco. No le des más vueltas, concluyó. Has cometido una imprudencia, pero has sobrevivido. No todos pueden decir lo mismo, pequeña. A menudo la primera negligencia suele ser la última. Viana sacudió la cabeza. Pero dispara bien, lobo, te lo juro. A veces las flechas hacen cosas raras. ¿Te he contado alguna vez cómo perdí esta oreja? Estábamos asediando el castillo de un varón rebelde. Había arqueros en las armenas, pero estaban entrenados para disparar sus flechas todos a la vez. Ya sabes, lanzarlas al aire para que cayeran sobre nosotros como una lluvia mortífera. Así que nos bastaba con cubrirnos con los escudos cuando los veíamos venir. Bueno, pues entre ellos estaba el hijo menor de nuestro enemigo, un muchacho que poseía una gran habilidad con el arco y muchas dificultades para acatar órdenes. El rey estaba dirigiendo la carga contra el portón, pero yo guiaba a un grupo de soldados que trataba de escalar un muro menos protegido. En el fragor de la batalla perdí mi casco y no me preocupé por hacerme con otro, y el chico se dio cuenta de que estaba a tiro. Me dijeron después que me apuntó entre los ojos y que raramente fallaba un disparo a esta distancia. En fin, podría haber muerto aquella tarde, pero algo, quizá una brizna de viento, quizá una flecha mal compensada, me salvó la vida, aunque me arrebató la oreja. Ese día aprendí dos cosas, que el azar es caprichoso y que siempre hay que llevar el casco bien amarrado. ¿Entiendes lo que quiero decir? Viana sintió sin una palabra, aunque no estaba del todo de acuerdo. Le habría gustado creer que en efecto habría errado el tiro, pero estaba convencida de que no era cierto. Lobo le dio un par de palmaditas en el hombro y se alejó para saludar a alguien. Viana se quedó sola junto a la hoguera pensando. El soldado a quien Lobo había llamado Garrett se sentó junto a ella. No hagas caso a todo lo que dice, mi señora. Es un tipo obstinado, la consoló. Llámame Viana, por favor, pidió ella. Hacía mucho tiempo que se sentía que no merecía aquel tratamiento. Está bien, Viana, dijo Garrett con cierto esfuerzo. Viana sonrió para sus adentros y entonces recordó que Lobo también había sido un noble caído en desgracia, según le habían contado a Belicia. Sin embargo, la gente que vivía en aquel campamento lo trataba como una familiaridad desconcertante. Yo sí creo tu historia, prosiguió Garrett. Creo que Harak es invencible. ¿Ves a ese de ahí? Añadió señalando con el mentón a un soldado hosco y ceñudo que afilaba su cuchillo un poco más allá. Era mi compañero en la batalla contra los bárbaros. Es fuerte, ya lo puedes imaginar. Llevaba un hacha de guerra y tuvo ocasión de lanzarla contra Harak cuando lo dejó atrás. Yo lo vi, Viana. Se le clavó en la espalda y ese maldito bárbaro y él siguió cabalgando como si nada. Y ya sabes que los bárbaros no usan armaduras. Harak en realidad ni siquiera se protegía con ningún tipo de jubón. Se lanzó a la batalla a pecho descubierto y todo el mundo pensó que estaba loco o que era muy arrogante. Bien, el hacha de mi amigo se le hincó justo ahí, de tal forma que debía haberle roto la columna. Pero ahí lo tienes. Ese maldito diablo sobrevivió sin secuelas. Pero eso es imposible, murmuró Viana pálida. Imposible no, es lo que sucedió, yo mismo lo vi. Y encontrarás a varias personas en este lugar que podrían contarte historias semejantes, pero Lobo jamás lo admitirá. ¿Por qué no? Garrett cambió de posición mientras buscaba las palabras adecuadas para continuar. Bueno, dijo por fin, ¿ves a toda esta gente que se ha reunido aquí? ¿Qué dirías que somos? Los soldados supervivientes de la guerra, respondió Viana. Eso es lo que Lobo me ha dicho. Para él somos más que eso. Somos el germen de un nuevo ejército que combatiría y derrotaría a los bárbaros. Viana volvió a echar una mirada al campamento y no pudo reprimir una sonrisa. Ya sé lo que parece, dijo Garrett sin sentirse ofendido. Y te aseguro que la mayoría de nosotros no volvería a enfrentarse a los bárbaros por nada del mundo. Pero Lobo no se da por vencido. Y por otro lado, poco a poco va llegando más gente y pronto podremos organizar ataques más audaces. Viana lo comprendió de pronto. ¿Vosotros sois los rebeldes de los que todo el mundo habla? Garrett sonrió. Intentamos, respondió con cierta modestia. Hasta el momento hemos emboscado a algunos bárbaros en el camino y hemos asaltado algún puesto de guardia. Nada importante en realidad. Ni siquiera les hemos hecho cosquillas, pero quizá con el tiempo seremos lo bastante fuertes como para plantarles cara de verdad. O al menos, eso espera Lobo. Entiendo, asintió Viana. Y no puede mantenerse muy alta la moral de su gente si circula por ahí la historia de que Harak no se le puede matar. Ya lo has captado, dijo Garrett. Pero no te preocupes por Lobo, terminará por aceptar la realidad y asumir que hemos perdido. Hoy en día ha entrado un poquito más en la mollera, añadió alegremente. La joven no hizo más comentarios al respecto aquella noche, pero no dejó de pensar en el asunto. En los días siguientes se fue adaptando a lo que sería su nuevo hogar. Residieron en un espacio en la choza más grande, donde dormían las mujeres viudas o solteras con los huérfanos más pequeños. Y aunque era un alojamiento aún más incómodo que lo que había comprado con Lobo durante los meses anteriores, bien agradeció el contenido con otras personas. Se hizo muy amiga de Ald, ahora que ya no era señora y criada, la confianza entre ambas creció. Viana le llevaba a menudo conejos o perdices para el puchero, y ella se lo agradecería enseñándole a preparar algunos más sabrosos guisos. Pero en realidad, Viana no estaba tan interesada en la comida de Alda como en su compañía. Echaba de menos a Dorea y también pensaba mucho en Eric. Le habló al Lobo del muchacho y de cómo lo había dejado atrás dos veces, y su mentor no hizo ningún comentario. Sin embargo, una mañana salió temprano y cuando regresó días más tarde, lo hizo acompañado por un nutrido grupo de personas. Los habitantes del campamento lo recibieron con curiosidad. Pronto descubrieron de que se trataba de gente de campo espino que había decidido abandonar sus hogares para escapar de la opresión de los bárbaros. Había hombres, mujeres y niños. Algunos eran campesinos y otros artesanos. Con gran alegría, Viana distinguió a Eric y a su familia y corrió a saludarlos. A la madre del muchacho se le llenaron los ojos de lágrimas cuando la reconoció y quiso besarle las manos, pero ella no se lo permitió. «No me debes nada, buena mujer», le dijo con dulzura. «Os puse a ti y a tu familia en un grave peligro». «Nos ofrecisteis comida cuando estábamos hambrientos, mi señora, y eso nunca lo olvidaré», replicó ella. Pero Viana no estaba de acuerdo. «Tan solo os utilicé para desafiar a mi esposo. Pero ahora que estáis de aquí, podría ofreceros algo más que una piedra de cerro asada. Sé cazar y puedo conseguir comida en el bosque y cocinarla yo misma». «Y no sé si sale buena», bromeó. «Siempre podéis acudir al lobo o a Alda, que guisa mucho mejor que yo». La madre de Eric se quedó mirándola, un rato desconcertada por la familiaridad con la que Viana los trataba. Ella buscó con la mirada al lobo para darle las gracias por haber puesto a salvo a aquella familia y lo encontró hablando con una mujer de mediana edad con la que ella conocía muy bien. Sintió que se quedaba sin aire por un instante. «¡Dorea!», logró gritar finalmente emocionada. Corrió hacia ella y casi la asfixió con su abrazo. Ella rió, feliz de verla. «¡Niña! ¡Mi niña!», murmuró mientras lágrimas de alegría surcaban sus mejillas. Las dos permanecieron así un instante, abrazadas y llorando como tontas hasta que finalmente Dorea se separó de ella para contemplarla con profundo afecto. «¡Qué distinta estáis, mi señora!», susurró. «Ya sois toda una mujer, aunque vistáis ropas de hombre», añadió con tono de reproche. «Ya no soy tu señora», dijo Viana. «Hace mucho que dejé de ser una dama. Ahora soy solo una muchacha». Pero Dorea negó con la cabeza, sonriendo con ternura mientras volvía a estrecharla contra su pecho. «Para mí, Viana, vos siempre seréis una dama». Capítulo 7. Se trata del destino de Roca Gris, de lo que sucedió a Viana en la cabaña del bosque y de la decisión que tomó aquella noche. Más tarde, mientras cenaban en torno a la hoguera, Lobo les habló de lo que se comentaba por el pueblo. «Después de lo sucedido en la fiesta del florecimiento», dijo, «todo el mundo está buscando a Viana. Jara considera que la ha insultado gravemente y ha perdido la cabeza, y ofrece mucho por ella». Paseó la vista por los presentes, como si tratara de adivinar si alguno de ellos sería capaz de traicionarla. Peor aún, muchos testigos vieron cómo el rey sobrevivía a un flechazo en el pecho, por lo que los rumores sobre su presunta inmortalidad han cobrado fuerza, y eso lo favorece. Si la gente piensa que no se le puede matar, nadie osará asarse sobre él. Parece que Garrit tenía algo que decir al respecto, pero Lobo le lanzó una mirada tan terrible que el soldado volvió a cerrar la boca sin pronunciar palabra. «Bien», prosiguió Lobo, «las cosas van a ponerse difíciles en el dominio, especialmente ahora que han cambiado de manos». «¿Qué ha cambiado de manos?», repitió Viana, alzando bruscamente la cabeza. «¿Qué quieres decir?». Lobo dejó escapar una risa seca. «Evidentemente, Harak piensa que Hundad no está haciendo bien su trabajo», respondió. «No he sido capaz de echarte el guante encima y ha permitido que lo ataques delante de todo el mundo, así que he entregado tu respino a otra persona». «¿Y qué hay de Roca Gris? ¿Y la casa de mi familia?», preguntó Viana. «¿Quién vive allí ahora?». En tiempos de Holdar, el castillo del duque Corben había quedado algo olvidado. Viana llevaba ya tiempo deseando regresar, al menos para verlo de nuevo, pero temía lo que iba a encontrarse. Quizá abandonado, Roca Gris se había convertido en un nido de cuervos, o tal vez en un antro lleno de bárbaros. «Es curioso que lo menciones», respondió el lobo, «porque me consta que el nuevo señor del dominio querría instalarse en el antiguo castillo de su padre, pero Harak no se lo ha permitido, no hasta que cumpla la misión que le ha encomendado». «¿Y cuál es?», quiso saber Viana. «Capturarte naturalmente, viva o muerta, y como sabe que te escondes aquí en el bosque, te resultará más práctico emplazarse en la base más cercana. Cuando cumpla su cometido, su rey le entregará todo lo que era tuyo». Viana bufó con desdén. «Que intente atraparme si puede, ya tengo paciencia en tratar con bárbaros». «No es un bárbaro. Harak ha concedido el dominio de tu padre a uno de los caballeros renegados. Creo que le conoces. Le llamó Robian de Castelmar». A Viana le dio un vuelco el corazón junto antes de empezar a latir totalmente desbocado. Lobo advirtió su palidez. «Vamos, Viana, no me digas que aún sientes algo por esa rata traidora. Supérala de una vez, ¿quieres?». «No siento nada por él», replicó ella con fiereza, pero le había temblado la voz levemente al hablar. «Lo odio. Me dejó plantada y me entregó a los bárbaros, y me niego a creer que encima tenga la desfachatez de pretender darme casa para quedarse con la hacienda de mi familia». Lobo se encogió de hombros. «Míralo por este lado. Si se hubiese casado contigo, esas tierras serían suyas de todos modos». «Pero la cuestión es que no se casó conmigo, de modo que no tiene derecho a ellas», discutió Viana, cada vez más enfadada. «Vamos, ¿a qué nadie más le parece absurdo todo esto?». Miró a su alrededor, pero solo halló rostros desconcertados. Con un bufido se levantó de golpe y se fue al otro extremo del campamento a rumiar su indignación. Nadie le siguió, quizá porque en el fondo entendían que detrás de sus modos airados se ocultaba una profunda pena. Hacía ya mucho tiempo que había dejado de atender las acciones y decisiones de Robin. Con gran esfuerzo había llegado a perdonarle su traición, suponiendo que lo había hecho porque se sentía obligada a conservar las tierras de su familia. Pero aquello no tenía sentido. ¿Le entregaría a Harak solo para poder quedarse con Roca Gris y el resto de sus propiedades? Quizás se había visto forzado a ello, o tal vez solo estaba fingiendo ganándose la confianza del rey bárbaro para... Sacudió la cabeza. Había decidido meses atrás que no volvería a intentar justificar a Robin, ni seguir viéndole como un héroe, que espiaba al enemigo para asestarle el golpe mortal cuando menos lo esperaba. Sin embargo, si pudiera... Ni se te ocurra, dijo de pronto la voz del lobo sobresaltándole. ¿De qué me estás hablando? Sé lo que estás pensando por tu cabecita, Viana, y no vas a ir a verlo. Te amarraré a un árbol si es necesario, para evitar que cometas tamaña estupidez. Viana enrojeció a su pesar. No tenía intención de hacerlo, protestó. Mentirosa. Mira, Robin me abandonó en manos de Harak y los suyos, y no volvió un dedo para ayudarme. ¿Por qué querría volver a verlo? Para pedirle explicaciones, por ejemplo, cosa muy comprensible por otra parte. Pero resulta que no soy simplemente una pareja de novios que ha roto, Viana. Tú eres una proscrita, y a él le encomendó la tarea de capturarte. Ya lo sé, refunfuñó ella. ¿Pero por qué Harak le ha elegido precisamente a él? Los bárbaros, que yo sepa, no son tan retorcidos. Bueno, puede que piense que eres responsabilidad de Robin, ya que estabas prometidos, opinó Lobo. Y dado que tu padre y tu esposo han muerto, alguien tiene que ocuparse de ti y de atarte corto. Aunque tampoco descarto que, en efecto, Harak tenga un corazón taimado y haya escogido a Robin solo para hacerte daño. Viana no respondió, seguía molesta. Por ese motivo, prosiguió Lobo, no debes permitir que esto te afecte, y no cometas la locura de acudir a su encuentro o dejarte ver por el pueblo en estos días. Ya no tienes ningún motivo para ir allá, así que hazme caso por una vez. Viana respiró hondo, pero no respondió. Aquella noche soñó con Robin, después de mucho tiempo sin hacerlo, y al día siguiente se levantó melancólica y meditabunda. Cuando salió a cazar con Lobo, colocó mal una trampa y falló un flechazo dirigido a un venado, por lo que se ganó una reprimenda que apenas escuchó. Más tarde se detuvo junto al arroyo para beber, como solía hacer a menudo, y se miró en un remanso cristalino. También por primera vez de muchos meses echó de menos su aspecto anterior y su vida como doncella. Recordó los sueños de su infancia y primera adolescencia y cerró los ojos, imaginando cómo habría sido su futuro con Rogan si los bárbaros no hubiesen invadido Norte. Su padre le decía que era una buena cosa que hubiese descubierto cómo era en realidad su prometido antes de casarse con él. Pero en el fondo de su corazón se resistía a hacerse la idea. Robin. Habían crecido juntos. Se habían jurado amor eterno cuando eran apenas unos niños. Debía de haber una explicación. No obstante, era muy consciente de que Lobo tenía razón. No podía volver a dejarse ver por el pueblo. Ahora no. En los días siguientes se esforzó por concentrarse en lo que necesitaban de ella sus nuevos compañeros. Iba a cazar y ayudaba a Aire con la cocina, e incluso empezó a tomar decisiones de esgrima con Garrett, pero a Lobo opinaba que no le hacía falta, y que era mucho mejor que entrenase con el arco. Pero bien, en realidad no lo hacía porque tuviese un especial interés en aprender otra disciplina, sino porque necesitaba mantenerse ocupada. Sin embargo, y sin apenas darse cuenta, sus excursiones por el bosque le llevaban cada vez más lejos, hasta que una mañana se topó con la cabaña que Lobo y ella habían abandonado tan precipitadamente varias semanas atrás. Dudó un momento antes de acercarse, pero el lugar parecía desierto, de modo que no había motivos para no hacerlo. Se aproximó lentamente, casi como si temiera que la choza fuera a desvanecerse en el aire, igual que había sucedido con sus sueños infantiles. Pero parecía sólida y muy real, y a modo que, antes de que quisiera darse cuenta, se encontró empujando la puerta para entrar. Hagó una exclamación de sorpresa al ver que las cosas no estaban como las habían dejado. Todo en el interior de la cabaña se hallaba revuelto y desordenado, como si hubiese pasado por ella un ejército de camino a la batalla. Viana comprendió entonces que los bárbaros habían llegado hasta allí buscándola, y que Lobo había hecho muy bien obligándola a abandonar el lugar después del atentado fallido contra Harak. Acarició con suavidad la repisa de la chimenea, que ya había acumulado una ligera capa de polvo. Se encontraba a gusto en el campamento, pero añoraba el tiempo que había pasado allí con Lobo. De la misma forma comprendió que echaba de menos su vida en el castillo, y la vida de su padre, y a su padre, naturalmente, y a Belicia, y a Robin. Suspiró sin poderlo evitar. De pronto, como tirada por el viento, escuchó su voz. Al principio no le prestó atención, convencida de que su memoria le había jugado una mala pasada, pero entonces oyó una segunda voz y se irguió alerta. Ya hemos venido aquí antes, señor, y los bárbaros han registrado la cabaña minuciosamente. ¿Por qué hemos vuelto de nuevo? Porque no sabemos dónde buscarla, respondió Robin con suavidad. Y porque siempre cabe la posibilidad de que se les haya pasado algo por alto. Viana se maldijo a sí misma por su estupidez. No debería haber dejado la guardia abajo. Jamás debería haber bajado la. lobo le reñiría por su inconsciencia una vez más. Si llegaba a enterarse, claro, porque era posible de que no saliera viva de allí, o que la capturaran para entregarla a Harak y no tuviera la oportunidad de regresar al bosque nunca más. No podía permitirlo. Se movió rápida como el rayo y se situó detrás de la puerta, justo cuando ésta se abría, de modo que quedó oculta por ella. Contuvo el aliento mientras uno de los recién llegados, solo uno, penetraba en el interior. Se trataba de Robbie. Lo veía de espaldas, pero habría reconocido su figura en cualquier parte. Su cabello oscuro aún se encrespaba sobre su nuca de aquella forma que Viana había encontrado tan atractiva, y sus anchos hombros sostenían su capa con garbo y elegancia. Pero Viana no podía permitirse el lujo de quedarse embobada contemplando a su antiguo amor. En silencio deslizó su cuchillo de caza fuera de su funda y guardó el momento adecuado. La puerta se cerró tras Robin, pero él no se percató de la presencia de Viana a sus espaldas. Parecía ensimismado contemplando el interior de la cabaña. Se inclinó para recoger algo del suelo. Viana se dio cuenta que se trataba de una manta, la misma que había utilizado ella para envolverse en las frías noches de invierno. Contempló atónita cómo Robin se le llevaba la cara para aspirar su aroma. Aquel movimiento la dejó desconcertada y sin saber qué pensar. «Oh, Viana», murmuró él, y la joven se quedó quieta, temiendo que hubiera descubierto que ella estaba ahí, pero Robin añadió, «¿A dónde has ido?». Viana dejó escapar un suspiro casi imperceptible, y en aquel momento Robin se percató de que no estaba solo. Se puso en tensión y llevó la mano al pomo de su espada, pero ella fue más rápida. Se plantó tras de él en dos pasos y colocó el filo de su daga contra el cuello de su antiguo prometido. «Un solo movimiento y morirás», siseó en su oído. «Viana, eres tú. No tienes idea de lo que... ¡Calla!». Cortó ella el cuchillo y se hundió un poco más en la piel del joven. «No quiero saberlo. ¿Qué diablos haces aquí? ¿Has venido acaso a darme casa, ahora que eres uno de los perros de la presa de Harak?». Robin le dio poco a poco la cabeza con precaución, probablemente sorprendido de que ella utilizara la palabra diablos. «De modo que te has enterado de eso», murmuró. «No es lo que parece, Viana, de verdad». Viana aflojó un poco la presión, pero no retiró la daga. «Habla», dijo. «Espero por tu bien que tengas una buena explicación». «No pretendí capturarte en realidad», se defendió él. «Me dijeron que antes vivías de aquí, pero que te habías marchado, de modo que rondo por los alrededores para hacer tiempo y darte ventaja. No quiero verme obligado a entregarte, pero no he tenido elección. Harak me lo ha encomendado como una misión especial. ¿Qué podía hacer?». Viana entornó los ojos. «Podrías haberte negado a aceptarla, por ejemplo». «Es mi señor natural, no puedo desobedecerlo». «No deberías de haberle jurado fidelidad, ni ya puestos haberme abandonado como lo hiciste». «El jefe Holdas era un buen esposo para Viana», repitió con voz de falsete. «Traidor», escupió. «Viana, no tenía elección», insistió Robin. «Si hubiese plantado cara como hizo mi padre, ¿qué tendría ahora? Estaría muerto, y mis tierras habrían acabado en manos de los bárbaros». «Mejor ser un héroe muerto que un cobarde vivo», opinó ella. «Y en cuanto a tus tierras, ya veo que tienes interés por ampliarlas. ¿Es cierto que Harak te ha prometido el dominio de mi familia si me entregas a él?». «Porque no voy a permitir que pongas un solo pie en Roca Gris. Antes tendrás que pasar por encima de mi cadáver». Robin pasó por alto la puya. «Había otra cosa», prosiguió. «Mi madre y mi hermana. Al conservar el título, ellas siguen bajo mi protección. Harak no las entregará a matrimonio a nadie sin mi consentimiento». Viana retiró la daga un poco más mientras consideraba aquel hecho. Era cierto que no había visto a la duquesa ni a su hija, la pequeña Rini, durante aquel ingenioso reparto de doncellas. Viana le tenía mucho cariño a Rini. Era una niña pequeña, alegre y encantadora, y de ninguna manera quería verla caer en las garras de los bárbaros. «Eso puedo entenderlo», reconoció añadientes. «Pero yo... podrías haber luchado un poco por mí, ¿no?», añadió con amargura. «Si hubiese dicho que querías casarte conmigo, que estábamos prometidos, quizá Harak...». Robin sacudió la cabeza. «No había nada que hacer, Viana. Eras un buen partido, no iban a entregarte a un traidor como yo. Y no creas que no te he echado de menos. Todos los días, a todas horas, pensaba en ti. Nunca he dejado de amarte ni un solo momento». También había tristeza en sus palabras, y la joven se sintió conmovida. No hizo nada cuando Robin se volvió para mirarle los ojos y después lentamente se inclinó para besarlo. Viana se entregó a aquel beso como si no hubiera nada más en el mundo. Le trajo recuerdos de tiempos mejores y por un instante le hizo creer que las cosas podían volver a ser como antes, o al menos cambiar un poco. «Robin, Robin», suspiró apoyando la cabeza en su pecho. «¿Por qué nos ha pasado esto?». «Shh, tranquilo», respondió él acariciándole el cabello. «Sé que ha sido muy duro para ti. Por eso me alegré mucho cuando supe que habías escapado de Holdar. Además, se cuenta que no solo estabas encinta, sino que él siquiera malsilló tu doncillez. ¿Eso es cierto?». «¿Eso es todo lo que te importa?», pensó Viana, sintiendo el aire que le llenaba de nuevo. Estaba tan furiosa que no respondió a su pregunta. «Bueno, pero eso ya ha quedado atrás», prosiguió Robin, ajeno al enfado de la muchacha, queriendo que ella callaba por pudor. Sin embargo, me he dado cuenta de que vivías aquí con otro hombre, concluyó con cierto tono de reproche. La antigua Viana habría respondido muy ofendida, no es asunto tuyo, o algo similar, enrojeciéndose como una amapola, pero la nueva Viana había aprendido mucho de su estancia con Lobo. Se separó de él y le dirigió una mirada burlona que pretendía enmascarar su decepción. Sí, fornicábamos todos los días, le soltó. Varias veces y por todas partes, especificó. Lástima que no estuvieras aquí para unirte a la fiesta, pero claro, renunciaste a todas tus posibilidades conmigo cuando decidiste que un bárbaro bruto y maloliente sería un buen esposo para mí. Robin abrió la boca para replicar, escandalizado por sus modales, pero no fue capaz de hablar. Viana sonrió para sí, contenta por haberle dejado sin palabras, aunque en el fondo se sentía muy incómoda y molesta por el hecho de que él fuera capaz de considerar, siquiera por un momento, que podría haber mantenido una relación con Lobo. Antes de que Robin pudiera reaccionar, la joven volvió a apoyar la daga contra su cuello y le obligó a darse la vuelta de nuevo. «Y ahora, andando», dijo, empujándolo suavemente hacia la puerta. «Tengo que escapar de aquí, y tú vas a ser mi rey». «Viana, no quiero luchar contra ti». «Y es demasiado tarde, Robbie», respondió ella, tratando de evitar que se filtrase entre sus palabras la pena que aún latía en su corazón. El joven hizo un breve movimiento para alcanzar su espada, pero Viana clavó la daga más profundamente en su cuello, arañándole y haciéndole brotar de su piel un hilillo de sangre. «¿Crees que bromeo?», le espetó. «Te convendría tomarme en serio». «¿Pero qué te ha pasado?», preguntó él, y parecía realmente horrorizado. Sin embargo, avanzó hacia la puerta tal y como ella le había ordenado. «¿Qué me ha pasado?», repitió ella. «¿Cómo te atreves a preguntarlo?». «De acuerdo, lo entiendo», se apresuró a responder Robbie. «Sé que ha sido muy duro para ti y...». «Cierra la boca», ordenó ella entre dientes. Salieron los dos de la cabaña, Robin empujado por Viana, y se detuvieron ante la entrada. La muchacha miró alrededor en busca del segundo hombre para asegurarse de que entendía cuál era su situación y de que su compañero corría peligro si hacía algún movimiento sospechoso. Sin embargo, ambos se sorprendieron al ver que había llegado una cuarta persona al lugar. Lobo estaba allí y tenía el arco cargado con una flecha que se hundiría peligrosamente entre las costillas del acompañante de Robin si se acercaba. Había tirado la espada al suelo y se le levantaba las manos en el aire. «Vaya, vaya», dijo Lobo. «Está bien saber que algo has aprendido además de mis lecciones, Viana». «¡Vos!», exclamó Robin al reconocerlo. A tocaba añadió. «Viana, no me digas que él y tú». «No es asunto tuyo», gruñó Viana, y esta vez no pudo evitar enrojecer. Quizá porque no le hacía gracia que Robin recordara en público que tiempo atrás sí había tenido derecho a inmiscuirse en su vida personal. Los ojos del Lobo brillaron divertidos. «Bien, Robin, pequeña rata traidora», dijo. «Conocí a tu padre, ¿te lo habían dicho? Peleamos juntos en varias batallas. En una de ellas, de hecho, perdí la oreja por salvarle el culo, lo cual no significa que Landon de Castelmar no fuera un hombre valiente. Luchó contra los bárbaros hasta el final. Qué lástima que su hijo no tenga sus mismas agallas. No sé qué diría si te viera ahora». Esta vez le tocó a Robin enrojecer. «Seguro que estaría contento de ver que he conservado su patrimonio», podrás decir. «Sí, seguro», se burló Lobo. «O quizá preferiría haberse llevado a la guerra a Viana en vez de a ti, porque por lo que sé, es mucho más hombre que tú». Viana reprimió una risilla al ver que Robin temblaba de indignación. «Sin embargo», prosiguió Lobo, «debo decir que ella también carece de una virtud que hacía que su padre fuera un gran guerrero. El duque Corbin era muy precavido. Jamás habría dejado armado a un adversario, por inofensivo que éste pudiera parecer». Viana captó la indirecta y aceptó el reproche de un cabeceo. Entonces se le ocurrió una idea y sonrió. Rápida como el pensamiento, bajó el cuchillo hasta la cadera de Robin y cordó su cinto de un tajo. Cuando la espada del joven cayó al suelo, sus pantalones lo hicieron también. «Vaya muchacho», se burló Lobo. «Creo que esto resume perfectamente tu actitud ante la invasión bárbara». Robin trató de volver a colocar la prenda en su sitio, profundamente avergonzado. Oyó a su espalda la risita de Viana, pero cuando se le dio la vuelta, la chica ya se había marchado. Momentos después, Lobo y Viana se internaron por el bosque, dejando atrás a sus rivales. Robin tardaría un rato en recomponer su vestimenta, y para entonces ya no podrían llevarles y darles alcance. Aún así se apresuraron cuanto pudieron. «Deberías haber matado a esa rata traidora», gruñó Lobo. «Aunque ya que has tenido la ocasión de llevar tu daga tan cerca, podrías de paso haberle cortado los...». «No hace falta ser tan explícito», interrumpió ella. «Bueno, no creo que los echara de menos en realidad», siguió diciendo Lobo. «Después de todo, ya los perdió el día de la invasión bárbara». «No quiero seguir hablando de eso, muchas gracias». Y con gran alivio para Viana, Lobo dejó de hablar de ratas traidoras y de atributos masculinos. Tampoco le riñó por haber regresado a la cabaña a pesar del riesgo. Por lo que parecía, la forma en la que había terminado su encuentro con Robin la había disculpado ante sus ojos. Viana comprendió que creía que con su acción había cortado todo vínculo sentimental con Robin para siempre. Sin embargo, ella no lo tenía tan claro. Era cierto que estaba muy furiosa con Robin y que no se arrepentía de haberla dejado en ridículo frente a sus sirvientes. Pero por otro lado, no podía evitar pensar en sus razones y tratar de ponerse en su lugar. Si mi padre se hubiese rendido a los bárbaros como hizo Robian, cavilaba, yo no habría tenido que casarme con Holda, y su madre y su hermana estarían más seguros con él. Procuró, no obstante, que Lobo no se diera cuenta de que aún se sentía confusa con respecto a Robin, de modo que se centró en avanzar tras él y no volvió a mencionar el tema. Se cuidaron mucho de dejar rastros, de hecho, y solo por si acaso dieran un gran rodeo y dejaron huellas falsas antes de dirigirse al campamento. Cuando llegaron allí ya era casi de noche. «Con todo este asunto no hemos traído nada para cenar», dijo Lobo. «Alda nos va a hacer silbar los oídos, ya lo verás». Sin embargo, nadie les reprochó que aparecieran con las manos vacías. Todos estaban rendidos junto al fuego, tan concentrados en escuchar que alguien se hallaba allí sentado que ni siquiera se dieron cuenta de que Lobo y Viana acababan de llegar. «¿Qué pasa aquí?», se quejó Lobo. «¿Ya no se recibe a los cazadores como es debido?». Cayó, sin embargo, al reconocer a la figura que se encorvaba junto a la lumbre, y cuando él alzó la cabeza para mirarlos fijamente, apoyada en su nudoso bastón, Viana sintió que el corazón se le aceleraba. Se trataba de Oki, el juglar. No lo había visto desde la noche del solsticio cuando les había relatado aquella extraña leyenda acerca del gran bosque, ni sabía de nadie que hubiese tenido noticias de él después de aquel día. Por eso, verlo aparecer de pronto en el campamento le llenó de extrañeza. Lobo parecía estar pensando lo mismo. «¿Cómo diablos ha llegado hasta aquí?», se preguntó. Viana no tenía respuesta para eso, de modo que permaneció en silencio. Ambos se acercaron a la hoguera y la muchacha advirtió, no sin sorpresa, que su compañero avanzaba con cierta timidez, porque Oki estaba relatando una historia, e incluso Lobo sentía un gran respeto por el peculiar narrador de cuentos. Se sentaron junto a los demás y se dejaron llevar por la magia de las palabras. Durante toda la noche, Oki contó historias, recitó largos cantares y entonó bellas baladas de amor. Nadie se acordó de comer o de dormir durante todo ese tiempo, aunque el vino y la cerveza corrieron en abundancia y refrescaron la garganta del viejo juglar. Y cuando los primeros rayos de sol abrieron las entrañas de la noche en una alborada de cortes fantasmales, Oki se levantó y anunció que debía marcharse. Varias voces le suplicaron que se quedase, pero él declinó la oferta. Viana, sin embargo, permaneció sentada un momento más, pensando en las historias que había contado Oki aquella noche y en la que no había contado. Cuando el juglar se alejaba ya de claro, Viana se levantó de un salto y corrió tras de él. «¡Maestro Oki!», lo llamó, preguntándose si era la forma más adecuada de dirigirse a él. El juglar se volvió hacia ella y la miró con aquellos ojillos negros y penetrantes, pero no la reprendió, de modo que Viana supuso que estaba dispuesto a escucharla. «Estaba preguntándome», empezó dubitativa, hizo una pausa y continuó. «Me preguntaba acerca de la leyenda que relatasteis en el último banquete del solsticio, en la corte del rey Radis». Viana calló, dando pie a que quisiese algún comentario acerca de la invasión bárbara o del final de la dinastía de lo que había cogido en su castillo año tras año, pero él no dijo nada. Solo aguardó a que ella siguiera hablando. «Se trataba de la historia sobre el manantial de la eterna juventud o algo parecido», dijo Bian. «Se supone que se oculta en algún lugar del gran bosque». «Eso cuenta la historia», asintió Oki con suavidad. «¿Y bien?». Bian tragó saliva. «Sé que va a parecer un poco estúpido, pero querría saber si hay algo de verdad en vuestro relato». Oki sacudió la cabeza disgustado y echó a andar sin responder. Bian comprendió que lo había ofendido, aunque no acertaba a adivinar por qué. «¡Aguardad!», lo llamó. «Disculpad mi ignorancia. Es solo que, bien, corren rumores de que Harak, el rey de los bárbaros, es invulnerable. O tal vez inmortal», añadió. «¡Ah!», dijo Oki deteniéndose de nuevo y dirigiéndole una misteriosa sonrisa. «Interesante asociación». Alentada por sus palabras, Diana prosiguió. «Estaba pensando que si ese manantial existe y las fuerzas rebeldes bebiesen de él, quizá podríamos hacer frente al Harak y liberar el reino». Se sorprendió de su respuesta en cuanto la formuló, porque todo seguía pensando en las fuerzas rebeldes que acababa de mencionar eran poco más que un puñado de vagabundos desarparparados. «¿Y bien?», preguntó Oki. «¿Y bien qué?», preguntó Viana a su vez, desconcertada por la reacción del juglar. «¿Cuál era la pregunta?». «Bueno, es evidente. Desearía saber si eso es posible». Oki le dedicó una risa extraña, como el crujir de una maleza bajo el viento. «¿Qué son las leyendas, si no leyendas?», respondió. «Entonces, ¿no es cierto?», insistió Bian. Oki le dirigió una mirada severa. «Tendrás que ir tú misma al corazón del bosque para averiguarlo». Bian se estremeció. Sabía por las veces que lo había visto actuar que Oki otorgaba una condición especial a los cuentos y las leyendas. Cada vez que actuaba, había quien consideraba que se trataban de historias sin fundamento y quien les creía a pies puntillas. Y Oki no concedía la razón ni a unos ni a otros. No era verdad, pero tampoco era mentira. Viana cabiló acerca de ello. Siempre le habían apasionado los cuentos y se incluía entre la gente que soñaba con hermosas hadas y traviesos duendes, con fieros dragones y poderosos hechiceros. Sin embargo, nunca había visto tales seres ni conocía a nadie que se lo hubiese topado con ellos. Oki no iba a resolver aquella cuestión, quizá porque no conocía la respuesta o tal vez porque no lo creía necesario. Se cuentan muchas cosas acerca del gran bosque, susurró Vian. Oki asintió. Sus ojos brillaban, delatando la pasión que sentía por toda clase de historias. La muchacha entendió que ahora sí estaba hablando su idioma. Podría creerlas, o quizá no, añadió con tiento. Pero supongo que eso no es lo que importa, ¿no? No es lo que importa, Oki negó con la cabeza, y sus negros y hirsutos ojos se agitaron bajo su sombrero. Lo esencial es la historia en sí. Comprendo, asintió Viana. Y era cierto que lo comprendía. Sin embargo, aquello no solucionaría su duda, y no sabía cómo volver a planteárselo a Oki sin que se ofendiera. Deseaba saber si vale la pena. Si debo asumir el riesgo y salir al encuentro de la leyenda. ¿Sí? Asintió bien agradecida. Sí, eso es. Porque puede que descubras el misterio, o puede que te enfrentes a una muerte segura. ¿Quién sabe, muchacha? Te contaré algo. El mundo está lleno de historias. Todas las personas y todas las cosas tienen historias que contar. Algunas de ellas se llega a través de gente como yo, y aquí se relata para que no se olviden. Otras, en cambio, se viven, ¿entiendes? Viana sintió, aunque no estaba segura de comprenderlo del todo. Ahora tú debes decidir, concluyó Oki, si seguirás siendo una oyente o, por el contrario, saldrás en busca de tu propia historia. ¿Puede que tenga que ver con el manantial de la eterna juventud? Tendrá que ver con la búsqueda del manantial de la eterna juventud, corrigió el juglar. Pero solo si te arriesgas a vivir esa historia, sabrás cómo concluye. A no ser que, por supuesto, esperes que otra persona la viva por ti. Entonces es posible que dentro de un tiempo conozcas el final de boca de alguien como yo. Viana sintió de nuevo. Esta vez sí lo entendía. Puedo ser un espectador, resumió. O puedo ser la protagonista de mi propia historia. Y eso conlleva riesgos. Oki sonrió y cientos de pequeñas arrugas contrajeron su rostro. Así es, muchacha. Así es, dijo. Sacudió la cabeza de nuevo y reprendió la marcha. Viana lo siguió un par de pasos. Maestro Oki, ¿a dónde vais? ¿Volveremos a vernos? Él le respondió con una enigmática risa. ¿Quién sabe? Yo voy y vengo, aquí y allá, como el viento errante, arriba y abajo, y como las grandes mareas, una y otra vez, sin detenerme jamás. Es así desde que tus antepasados llegaron a esta tierra, y así será cuando tus descendientes interpreten su propia leyenda. Pero ¿quién podría decir cómo finalizará la tuya? Yo no, ciertamente. Al menos, no aún. Pero quizá algún día. Quizá algún día. Su voz se perdió entre el murmullo de los árboles, y Viana no llegó a oír sus últimas palabras. De todas formas, no habría entendido lo que quería decir. Tal vez se dijo, el maestro que empezaba a desvariar a causa de la edad. Suspiró sintiéndose algo mejor. No había obtenido de él la respuesta que quería, pero sí lo que necesitaba, y fue capaz de comprenderlo así. De modo que lo vio alejarse, una pequeña figura apoyada en su bastón, y permaneció allí de pie, hasta que Oki se fundió con las sombras y el tintineo de sus cascabeles dejó de escucharse entre los susurros del bosque. Tal como imaginaba, al lobo no le pareció buena idea. ¿Un manantial de la eterna juventud?, se burló. Despierta, Viana. Todos los bosques tienen una leyenda al respecto. Eso no son más que cuentos. Pero Oki dijo... ¿Te dijo Oki que encontrarías una fuente semejante si viajabas al gran corazón del bosque? No, reconoció Viana de mala gana. ¿Por qué no existe, ves? Oki no es más que un cuentacuentos, Viana. ¿Sabes lo que eso significa? Que cuenta cuentos. Cuentos, repitió. Es decir, historias inventadas. Sé lo que son los cuentos, replicó ella molesta. Pero aún así, ¿no te intriga un poco el hecho de que Harak...? Ni una palabra más sobre el tema. Y Viana no insistió, pero había tomado su decisión y Lobo no iba a detenerla. Esta vez no. Quizá él no creyó en ningún momento que fuese a llevar a cabo su idea. Nadie se adentraría en el gran bosque, porque nadie había regresado nunca de una expedición así, y eso lo sabía todo el mundo, más allá de relatos y leyendas. Pero Viana se sentía capaz de sobrevivir al bosque, a cualquier bosque. Si las historias terroríficas que contaban acerca de aquel lugar no eran reales, entonces no tenía nada que temer. Y si lo eran, bueno, en aquel caso también existía la posibilidad de que hallase el manantial del que habían hablado Oki la noche del solsticio. Y entonces... No se detuvo a pensar en ello porque sabía que si lo hacía, cambiaría de idea. De modo que aquella mañana aprovechó de que todos durmieron hasta tarde y salió del campamento, aparentemente a cazar. Pero lo que hizo en realidad fue aventurarse para un largo viaje a través del bosque. No sabía cuánto tiempo le llevaría al cara aquel mítico manantial, y si es que existía en realidad, pero no le importaba, tenía que intentarlo. Lamentó no poder despedirse de Lobo, de Dorea, de Alda, de Airi y de todos los demás, pero no podía arriesgarse a esperar un poco más y que le disuadieran de su propósito. Por otro lado, si se alejaba de la civilización, también tardaría mucho en volver a ver a Robin y necesitaba estar sola para pensar. Emocionada porque sentía que por primera vez iba a tomar las riendas de su destino, al ser la protagonista de su propia historia, Vianna emprendió el viaje hacia el corazón del bosque. No tenía plano, ni más indicaciones que las que le había dado Oki en su relato. No tenía claro hacia dónde debía dirigirse, pero confiaba en que cuando llegara allí, lo sabría, porque los árboles estarían cantando.